Dungeons deep and caverns old, we must away ere break of day to find our long forgotten gold. The pines were roaring. Were moaning in the night. The fire was red, flameless red. The trees like torches blazed with light. Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 113, o el noveno de la tercera temporada. Esta noche nos encontramos... Gran Papi. El Conde de Duramburgo. Cabrón. Muy bueno. Hay una la voz ahí. Que acaricia. Carlos L. Morales, el negro que se les vino cerquita. Ay, güey. Iván Solo. El Gimonauta. Y Lord Tuetanus. Ay, cabrón. Vamos a empezar con los saludos, mi estimado. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! Queridos, escuchas. Otra vez andamos briagos. A petición suya. ¡Saludos! Me dijeron que ¡ay, qué buen programa! Dije, no, pues nos sacrificamos, cabrón. O sea, pues es el precio por ser profesionales. ¡Saludos! ¿A cómo se llama? Chelly. No, no te creas, muñequita. A Chelita, Valeria y a Berenice. A mis nietecitas Yoka y Arwen. Un saludo, las quiero mucho a todas. Y nada más. Yo quiero mandar saludos a mis brothers. No me la recuerdes. A mis brothers Raúl Ceja y a toda la familia Peluche. A Carlos. Ah, no, aquí está. ¿Qué onda, Carlos? Focus. Carlos el Tachado. Carlos el Tachado, que se nos vino cerquita. Al Rafa Ramírez, al Richard López, al Leonel Castro, Alex el Merlín, a mi primo Isaac Márquez y a toda la raza. Y a toda la banda que nos escucha. Eso. Un saludo a Moni. Un saludo también a todos los frikis que me han agregado y que no he aceptado. Que en estos días espero tener tiempo de aceptarlo. Yo soy como Arthur. O sea, los acepto y luego veo cómo son y luego ya los elimino. Y si me vuelven a mandar la solicitud, pues los acepto. Y gracias por participar. Por la solicitud. Y a todos los que nos escuchan dentro y fuera de este hermoso... planeta Tierra. ¡Ay, güey! Sí, porque se pensé que... planeta Tierra. Loading. Güey, chico, que se nos va la guagua. Carlos L. Morales aquí, mandándole saludos, pues, a don Chavorruco Mayor, o sea, a mi papi, a mi mami. ¿Nos escuchan? ¿Repito? Bueno, saludo a don Chavorruco Mayor, o sea, a mi papi, a mi mami. ¡Chale, qué vergüenza! A toda la bola de nenas del Club de Lectura Culiacán. A la bola de chavorrucos que nos juntamos de vez en cuando, o sea, a Pedro, a Víctor, a Cristian, a Eduardo y a José Luis. Un saludo para allá, bola de cabrones, y pues por aquí andamos. Un saludo textualizando todo lo que me dijo Wendy, que le dijera a la lisiada de mi esposa, Wendy. Así me dijo que la saludara. Oye, ¿escuchó el podcast pasado? Sí. No te creas, no creo. Yo creo que tampoco lo escuchó. Sí, no, no lo escuchó. Adelante. Oye, pero ya no le digas doña. Dile como en Culiacán. Doñita. Doñita, no, peor tantito. Pues a todos los escuchas nuevos, a todos los que pidieron saludos, pues ahorita los saluda y los bendice Carlos. Ahorita les toca, ¿verdad? Bien, antes de mis saludos, Una intervención de nuestro patrocinador. ¿Por qué Ensure? Porque es nutrición completa y balanceada. Mejora la salud de músculos y huesos, refuerza la condición cardiovascular y fortalece el sistema inmune. Porque es energía, fuerza y salud para seguir adelante. Y ahora... Pañales para adulto, mi pequeña princesa. Bien, cortina número uno a Liliancita y Marianita. Cortina número 2, generación 82-85. Los que sobreviven. Espérate, amigo, porque están en la pendeja todos. A ver, otra vez, amigo. Generación 82-85. Los que sobreviven. Están tragando camote. Qué bueno que están poniendo atención. ¿Eh? ¡Estoy villano! Cortina número 3, compañeros de la 501. ¿Quiénes son ellos? Los compañerazos. ¿Qué? Cortina número 4, Osiris y sus discípulos de su templo. El otro día ya vi su fotografía, que está con sus tronos ya listos. Una pausa. Yo sí oí bien el programa y Jorgirio sí dijo de su table zen. De su table zen, sí. Sí, sí lo dijo. No lo niego, sí. No se negó, ¿verdad? Nunca lo he negado. ¿Ya quedan los tronos? Ya están los tronos listos. Tronos. No sé si tengan divisiones o no, si no alcancé a ver, pero pues cada quien, ¿verdad? Mejor compartan eso también. Cortina número 5, que lo comparta. Cortina número 5. Ahí me dicen. A mis friki amigos, José Antonio Navarro, Arturo Montoya, Salvador Guerra, Isaac Ramírez y Leonardo Fonseca, que esperemos todos que ya se le hayan quitado sus inmundos granos que tenía ahí, ¿te acuerdas? La semana pasada. Que por todo el cuerpo, güey. ¿A quién tocó? ¿O qué tocó, güey? Se le pasa por andar de callejero. Eso no, dice Jorge. Fue a progresar. No. Estaba en la banca de la media. Bien, cortina número 6. A mi amigo Oliver Anderson, que recientemente presentó su libro Un diálogo con Durango. Amigo fotógrafo, diseñador gráfico, músico, también fricoide, filántropo probablemente. No, lamentablemente no, güey. Poeta y loco. Sí, también escribe. Sí, es también un cobrecito de monerías. Presentó su libro enteramente hecho en fotografía análoga. Ah, qué chingón. Sí, padrísimo. Con algunos pensamientos inquietantes sobre la ciudad. Es una visión sobre cómo las paredes y casas de Durango se están desmoronando. Y cuestiones de tipo urbano, ¿no? Muy padre. ¿Por qué lo mandaste a nuestras casas, Jimmy? Oye, ¿sí se pueden ver aunque son análogas? ¿Madre? ¿Sí se pueden ver aunque son análogas? Claro. ¿Cómo que análogos? Claro. Análogas. Análogas, sí. ¿Yo creo que han tratado de qué? Bien, felicidades por la presentación de su libro. Y en la última cortina, amigos facebookeros, a Gelia Landeros, A Pura Vida, a ser de Costa Rica, o no sé. Lalo Rodríguez, Laura Cortés y en Twitter a nuestro comandante Gele Landeros. ¿Es tu hermana? Creo que es mi tía, cara. ¿Sí? Okay. Y en Twitter a Mario Collazo, comandante en jefe de nuestras huestes, a Momo y a Julio Villarreal. Adelante, Lord Tetanos. Eso, bueno, yo quiero mandarle saludos a mi señora antes de que empiecen de carrilla esos cabrones. Fotos. No, ay, yo también fotos, la veo, man. Ahí está al lado tuyo, Jorge. Ahí está. Hola, Erika, ¿cómo estás? Oye, así como cuando les presenté a Chole, ¿se acuerdan? Porque nos va a acusar. Sí. Acuérdense. No, bueno, y vamos a mandarle saludos. Por eso, es que todavía no tiene que acusar, aunque estemos a un lado, aunque estén a un lado de él. Sígueme la corriente. Pinche tú. No, dime a qué corriente seguimos. Pinche tú. ¿Has visto la película de los otros? A nuestros nuevos seguidores en Twitter. A Paz, a Carmelo, el antro de las consultas bizarras podcast, a Jorge Ramírez, a Omar Dorado y Nat Kay. En Facebook a Rodolfo Garduño, Luis Hernando Zavala Cruz, G. Daniele Hernández, a Drapul 11, a Diego Velázquez Román, José Ingarcilazo, Tere Chávez de la Cruz, Iván Zambrano, Raimundo Pinedo, Gaby Silva. Y déjame en paz, cabrón. Y vamos a la hora cara del programa. Ay, güey. Ahora sí no cerraste los saludos, cabrón. ¿Qué ves? ¿Qué te costaba? Ahora sí, hay bendiciones, ¿verdad, cabrón? Sí, ahora sí. Bueno, ¿quién sabe, amigo? Qué optimista. Siempre hay bendición. Alexa Sheldonia, y también quiere saludos para su geek. A Alrimur, yo he estado muy desconectado, pero ahora sí llego a tiempo para pedir mi saludo. Ya más al rato me pongo al corriente con el podcast de la semana pasada. Ah, entonces no, entonces la próxima semana lo saludamos, güey. Anwar Vázquez, yo, Anwar, estoy colegionario de Ren. Arturo Fonseca, copión. Yo esta semana escucharé el podcast mientras me voy a una carrera de 85 kilómetros. Ay, sí, tú. En el Nintendo, güey. Yo vengo de romper 3 récords mundiales, güey. Entonces, ¿qué va a correrse? Hincado, güey. Haciendo patitos, güey. Saludos a Giva por sus incontables primaveras y un abrazo a todos. En ese caso, yo acabo de ganar el Super Bowl y después tuve que apagar el Xbox. Carlos Hersein, yo, antes de que papi estoy con lo cierre. Saludos a Jimba Chabeluru. Iba a ver un Rex, acá el Drogo mexicano Iván Solo, Arthur, Pablo, digan cuál es su canal de YouTube de Pablo, el Bernardo, el super esclavizador Godínez con novias imaginarias a Lord Tuétanos. Ándale, güey. O sea, cabrones. Y también a todos los que mandan saludos. A Diego, a Domingo Reyes, yo quiero mi saludo. Ustedes dan spoilers de todos, pinches todos, así que no sean manchados y den también spoilers del podcast. Una probadita. Ay. Pues ahí está tu spoiler. Sí. Una felicitación para el buen Jima, que cumpla muchos siglos más. Propongo tema friki sobre los medios donde has sido felicitado durante su larga vida, el buen Jima. Y ahí te va tu probadita. Que ya viene de regreso, ¿eh? Ya les cumple años, cabrón. Ahorita llegó a 45. Fue como 44. El extraño caso de Benjamin. Benjamin Jima. Benjamin Jima, güey. El Jima Button. Sí. Bueno, jeroglíficos, papiros, señales de humo, Facebook, etcétera. Qué emoción y friki será imaginar el siglo venidero. ¿En qué medio lo felicitarán? No, Jima ya necesito. Saludo. Abrazo, Jima. Espérate, déjame. O sea, todavía que me interrumpe, güey. Cállate. O sea, te quiero decir cómo se comunica Jima, bueno, con sus amigos. ¿Y esta noche nos encontramos? ¿Cómo se comunica? Con la Ouija. Ya necesita Ouija para comunicarse con sus amigos. Con algunos. La mayoría. Chale. Por cierto, ahí agradezco las felicitaciones y a todos los que me escribieron en el Facebook. Ahí les iré contestando al pasito, ¿no? Porque son muchísimos, ¿no? Adelante. Bueno, Enrique Jaques Herrera, a Esteban Reylander, vaya qué leyenda se escribe aquí la raza. Yo solo quiero saludos para Teo Puente. No. A Fabián Araiza, saludos para mi hermano Kirito Oni. Y pido la bendición del tío estoico para que me haga el milagrito. Que llene los recovecos de mi gente de tanta paz, que para que me dé chance el jueves de faltar, ya que me invitaron a mi primer estreno nocturno anticipado, sí, de Revenant. Fragmentos de memorias, una felicitación para el otrora celoso bíblico Jima. También solicito una felicitación para Ejo Gutiérrez, cuyo cumpleaños fue ayer, entonces ya no. Y para la simpatiquísima de Alexa Morrigan, larga vida al Friki Podcast. Atasco. Y Muri Díaz, yo, el chiludo del Averno. No, está cabrón estar chiludo ahí, güey. Del Averno. No, está cabrón estar chiludo, güey. Eso suena a que tienes un chiludo en el Averno, cabrón. Sí. Quedaba ya específico con el otro, sí, claro, comentario. Sí, mucho es chile implícito, en el horno. Sí. No. Chingado, pero bueno. Sí, llorar, sí, sí, cola. Aquí, cada quien. Oye, pues, ingeniero Carlos Guerrero, un saludo para todos ustedes. También para mi hermano friki de Closet, Diego GS. Les pido un tema de cine mexicano, del bueno, no de la basura actual. De hecho, te recomendamos, tenemos un muy buen programa sobre cine de terror mexicano. Sensacional. Entonces, te recomiendo que si no lo has escuchado por ahí, pelo, es muy, muy bueno. Isaac Ramírez, pero Castillo. Pero se aguantó uno de la época de oro. Modestia aparte. Sí, hace falta uno general. Pero no es friki. No. ¿No le hace? Ah, ¿cómo no? ¿Sí? Sí. Órale, pues. No. Isaac Ramírez Castillo, un abrazo con Arrimón a mi compadre Jima. Saludos. Ay, y éxito. Israel Bernardino Ramos. Sí. Saludos, por favor, para mi princesa Valeria, mi padawan Santiago Patricio y mi simpatiquísima Dreida Janelle. Y para saludos, toda la banda del Friki Podcast, al señor Carlos Estoico. Saludos a Valeria, Berenice, sin olvidar a Cheli y a sus nietecillas. A Lord Tuétanos y a su novia. Al señor Jima, saludos a Marianita. A Berna, casi mi tocayo. A Oscar, saludos, a Iván, Pablo y Artu, Dituo, Artu. No porque no, sigue Artu, sin no aceptarme en Face. A Arthur no, porque sí se notaron en Face. Jesús Monroy. Yo, tampoco lo he aceptado. Para mi Ultron esposa, cuiden mucho a la tenebrosa Trinidad del Friki Podcast, pues el frío está canijo. Una cosa es ser inmortal u omnipotente y otra susceptible a padecer gripe o permanecer congelado por siglos. No, yo, gracias, como en mi natal Escandinavia, no, carnal. La verdad es que, como te dije ahorita, que que ahora que estuve en la capital estudiando impuestos, que decía, no, pues ya es un pinche frío. No, güey, ¿cuál frío, güey? Frío, frío aquí, güey. Aquí sí hace frío. Y no, andaba vendiendo maná, imagínate. No, claro. ¿Cómo dijiste? Maná. Maná. Gracias por seguir grabando tan divertidos episodios. Jonathan Sánchez Navarro, yo ahora sí escribo en tiempo. Don Jorgillo, por favor, ahora sí cuéntame lo del desfile Pasadena. No. José Fran Muñoz Gómez, qué bueno que alcancé mis saludos. Felicitarlos por el pasado programa, que da para un segundo porque se quedaron muchas pelis por comentar. Sí, Josimar Rosales, yo quiero saludos. Juan Pablo Navarro Hernández, pues un saludo de Pablos Máximos para la cofradía del Friki Podcast. Arturo, Oscar Pantoja, Bernard, Iván, Carlos y yo. Gracias por hacer tan amena la semana. También un saludote a Carlos L. Morales, que vino a visitarnos. Y por último, a todos los jugadores de Dungeons and Dragons que escuchan el programa. Por cierto, a ver cuándo se animan a hacer un programa sobre juegos de rol. Leonardo Fonseca. Sí, hay que hacer uno. Leonardo Fonseca, a mí, mi hija Oriana, mi mujer non friki. Y saludo a Eterno Jima, que cumplas más eones. Y ya estoy bien y saludable. También saludos al fascista Tuétanus y al gurú del cómic Berna, que últimamente no le escucho. ¿Sí irá? Sí, aquí está. ¿Al gurú del cómic Berna? Coma. Sí, puso. Gurú del cómic, coma, el Berna. Sí, lo importante del signo de... Ahí está. De al gurú del cómic, al Berna. No trae coma, güey. No trae coma. Ah, y están copiados tal cual. Hay que ponerle y dice una que coma, nosotros estamos chupando tranquilos. Acuérdense, acuérdense que yo no... No, pero sus faltas gramaticales. Pero la palabra al significa una separación ya, ¿no? Salud. Tengo salud. Ah, Don Vikingo Estoico, y por cierto, ya verían Vikings, que está de putas. Ragnar es el rey. No, no me cae. Nomás a Carlos no le gusta, y eso es que no somos frutas. No somos frutas. No somos frutas. Ah, todos del podcast, buen trabajo y que este año sea de éxitos y buenas cosas. Saludos colombianos. Luis Enrique Pérez Pelayo, un saludo para mi esposa Vanessa Cabrera Casares, mi baby Natacha, y para su buen amigo Daggett. Muy buen programa anterior. Ya les falta que hagan un especial de parodias o películas de humor muy estúpido. Y nuevamente felicidades al maestro Jima por su cumpleaños, y quiero bendiciones del gran patriarca estoico. Marc Barrón. Yo, por favor. Mari Allen. Sí, saludos. Bueno, saludos simpatiquísimos, navegantes del Friki Podcast. Y gracias por hacer que me viera Rocky el fin de semana a las 5 películas, con lo que concluí que es una chick flick. Antonio Reyes, saludos a todos. Y hoy no hay tanta letanía porque estoy en clase. Pame Showell, y obvio para mi amor Beck García de la Furcade, y todos ustedes, en especial a Jima, que cumplió años en estos días pasados. Salor Tuétanos, a Carlos Enrique Reyes. Pepe Toro, a Omar y Jania del Toro, mis hijos, y a un servidor. Saludos a la Friki Podcastfera. Saludos Guerra Fuentes, Salvador Guerra Fuentes, saludos tropa, Tuétanos exoltero, faltan pruebas. Al buen inmortal Vigía Universal, Jima, al gran papalote de los estoicos de los últimos frikis, estoico el grande, a la voz de Vader Región 4, Oscar, al senador Berna, a Iván Solo, al Yoda Pablo, el sabio de los cómics, y al buen Arturo, Juan que no ves. Larga y próspera vida, Legión 501, al Friki Podcast, destruyamos a la escoria de la resistencia. Ah, y felicitaciones adicionales al buen Jima, que los siguientes siglos sean llenos de salud y sabiduría para que siga vigilando el universo conocido y más allá. Así será. Tomás García, buen año para el Friki Podcast y esperamos muchas cosas chidas de ustedes. Gracias por estas horas de diversión y conocimientos frikis que nos dan. Saludos a mi esposa Violeta y a mi hija Melanie. Gracias desde la... No, pues yo me quedé en Tomás. Salud, y a mi hija Melanie. Gracias desde la capital del imperio. Viridiana Tomás, Silva, otra vez yo. Y al que da mis quincenas, Mario Manzanares. Y bendiciones del tío estoico. Y en la iglesia de los estoicos de los últimos días. Andrés Cruz Ortiz. Alguien golpéelo. Andrés Cruz Ortiz. A tiempo para mi friki salud. Por eso hay música de fondo, amigo. No necesitas hacer toda la música de fondo. A ver, plop. Va otra vez, amigo. ¿Te parece? Porque te echaron a perder la sección, amigo. No, no. Es mi iglesia, güey. Sí, a ver. No hay respeto, güey. No hay respeto, güey. Con su marido trabaja una mujer rubia. A ver, otra vez. Y en la iglesia de los estoicos de los últimos días, Andrés Cruz Ortiz, a tiempo para mi friki saludo y mi bendición de nuestro sumo e ilustrísimo señor estoico. Camilo Aarón, bendición del Lord estoico, please. Chevo Simons, yo pido mi saludo y la bendición de nuestro sumo pontífice estoico de Fénix, Dios Tigre Vikingo, y bendiciones para dos acólitos del Friki Podcast, Gil Blanco y Arrey, que no se animan a entrar en la iglesia de los estoicos de los últimos días. Que la luz de estoico los ilumine. Sumo. Daniel Chevchelios, Dios Papi, Tigre Vikingo, el primero con el nombre, el que guía por el camino camino verdadero, empalador de herejes, violador de mil doncellas vírgenes, el que ronda por las noches tu colonia y propagador del bullying, tu blanca y espesa luz moja y regocija a todos los acólitos y a los integrantes del Friki Podcast. ¡Híjole! Y feliz cumpleaños al chiquillo de Gimasaurus Rex, dios fotógrafo, y todavía mantenido de Liliana y Marianita, legión del tío estoico, yo soy Iván, a ver si alcanzo, saludos. ¡Se rifado! ¡Qué buena letanía de este güey, ¿verdad? Hugo, bien, maestro. Hugo Poisot sea Pitein. Saludos a todos y una bendición del tío estoico. Kirito Oni, saludos señores. A mi hermano Fabián Araiz, a mi requete simpatiquísima novia y una gran y enorme bendición del papi estoico y serenidad del gran Gimasaurio, que en este fin de semana presentó un examen importante, no es el ETS. Y también felicitarlos por el programa pasado. Me la pasé riendo con todas las ocurrencias y compruebo que el alcohol no es tan malo sabiendo en qué aplicarlos. Saludos señores. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! Friki, friki. No somos frutas. No somos frutas. Ramón L. Morales, show. Saludos a todos del equipo y parece que la calaca comenzó con muchas energías este año. Sí, esperamos que tanto Jima, que al parecer eran comparsas allá en los tiempos que el universo apenas estaba decidiendo hacer explosión o quedarse tranquilo, como estoico, santo patrón de los bullies desamparados, supremo sacerdote de los estoicos de los oscuros días por venir y acarrillador de don Jorgirio, se pongan las pilas y hagan que la huesuda se relaje. Y hablando del santo tío estoico, y como al parecer mi anterior saludo no fue del agrado del que sostiene el micrófono en estos momentos, no. Pido una bendición especial para que la blanca y espesa luz se derrame sobre el cuerpo ajado y mancillado por los siete burros de San Chiquilino el Dani, el de Candelas, para que así su ser interior quede invadido de la gozosa paz y tranquilidad que le hace falta. Yayo García, yo quiero saludos y desearles un buen inicio de semana a todo el Friki Podcast y, como no puede hacer falta, la bendición de San Estoico. Bien, primero, ahora que estamos en presencia de un sumo sacerdote. ¿Se la sumas al sacerdote? ¿Qué? Oye, chico, atasco. Aquí está tu sumo sacerdote. Ay, güey. Con su marido trabaja una mujer rubia. No hay respeto para tu sección, güey. Sacando. No, está bien, es el intro. Ahora sí, hermanos. La semana pasada fuimos muy pocos, pero ¿sabes qué? Los voy a perdonar a todos. Porque no saben lo que hacen. Y ahora sí reunidos todos, como debe de ser. Ahora no hubo quien pusiera mano negra y terminara de tajo con los saludos. Hermanos, regocíjense, báñense, disfruten mi blanca y espesa luz toda la semana. Y nos vemos la que entra. Porque su reino... ¿Cuál es la que entra? No tendrá fin. La que no chorre. Jorge. Me faltaron dos personas importantes para los saludos. A Juan Pablo Navarro y a Ivonne Dolder, que aguantan el bullying que les doy por internet. Y luego, ¿por qué te acordaste en el momento de mi venida? Para que les toque también. Que no, es que es la venida del padre. Ni modo, Pablito, ya. Le ya tocó. Te tocó. Vamos a comenzar entonces con las noticias de esta semana, porque fue una semana bastante cargada de notas. Y en la sección de Camino al Oscar. ¿Qué onda, Oscar? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Oscar? El día llegó y tenemos las nominaciones a los premios de la Academia para este 2016. La Academia. The Revenant da la sorpresa y lidera la carga con 12 nominaciones. ¡Qué perro, güey! Seguidos de Mad Max Fury Road con 10. Otra que está muy fuerte es The Martian con 7 y Star Wars The Force Awakens con 5. Y ahí les va. Las nominaciones. Para mejor película, The Big Short, la de Bridge of Spies. Deja que termine esa madre carga otra vez. Lo bueno es que traigo el respaldo. Sigue usando la manzanita. Lo bueno es que tengo este respaldo, mira. Aquí tengo doble, mira. 21-4. Aquí está, mira. Mejor película, The Big Short. La de Bridge of Spies. Brooklyn, Mad Max, Fury Road, está para mejor película, The Martian, The Revenant, Room y Spotlight. Está bien nominado. Mejor actor. Bryan Cranston por Trumbo, esa no ha llegado aquí. Hay otra todavía. Matt Damon. Pero eso no te gustan, dices que están muy incómodas. Matt Damon para The Martian. El marciano. Leonardo DiCaprio para The Revenant. La princesa. Va a ganar el oso, ya dijimos. Sí, güey. Michael Fassbender para la de Steve Jobs. Fassbender. Eddie Redmayne para The Danish Girl. Eddie Redmayne es un caso interesante porque él el año pasado estuvo nominado también y ganó de mejor actor por la de Stephen Hawking. Y el año antepasado estuvo nominado también por la de esta de la clásica de la Revolución Francesa. Una musical. Los Miserables. Los Miserables. Y estuvo nominado como mejor actor secundario. O sea que ese cuate anda perro. Sí, anda perro, la verdad lleva muy, muy, muy buenos papeles. Anda chido. Anda chido. Ahora, mejor actriz: Cate Blanchett para Carol, Brie Larson para Room, Jennifer Lawrence por Joy, Charlotte Rampling por 45 años, Saoirse Ronan por Blue King. Actor secundario: Christian Bale por The Big Short, Tom Hardy por The Revenant, Mark Ruffalo, Spotlight, Mark Rylance, Bridge of Spies, Sylvester Stallone por Creed. Mejor actriz en rol secundario: Jennifer Jason Leigh por The Hateful Eight, Rooney Mara por Carol, Rachel McAdams, Spotlight, Alice Vikander por The Danish Girl y Kate Winslet por Steve Jobs. Ahora, película animada: Anomalisa, esa no ni idea. Bay and the World, Inside Out. Esa va, pero sí, ni pintada a ganar. Shaun of the Sheep Movie y When Marnie Was There. I'm on. Cinematografía: Carol, The Hateful Eight, Mad Max, Fury Road, The Revenant y la de Sicario. Diseño de vestuario: Carol, Cinderella, The Danish Girl. ¿Qué te dije? Exacto. ¿Viste? Mad Max, Fury Road y The Revenant. Dirección: The Big Short, Mad Max, Fury Road, The Revenant, Room y Spotlight. Los documentales no los vamos a saltar. Edición: The Big Short, Mad Max, Fury Road, The Revenant, Spotlight y Star Wars: The Force Awakens. Alabado sea tu nombre. Edición de sonido: Mad Max, Fury Road, The Martian, The Revenant, Sicario y Star Wars: The Force Awakens. Alabado sea tu nombre. Maquillaje: Mad Max, Fury Road, The 100 Years Old Man Who Climbed Out the Window and Disappeared. También esa ha de ser Gima. The Revenant. The Revenant. Mezcla de sonido: Bridge of Spies, Mad Max, Fury Road, The Martian, The Revenant y Star Wars. Ruega por nosotros. Soundtrack original: Bridge of Spies, Carol, The Hateful Eight, Sicario y Star Wars: The Force Awakens. Star Wars, pues es John Williams. No sé, y lleva, la de, ¿no?, Hateful Eight es la de Ennio Morricone. No, pues es que ese güey. Ay, güey, es un tirote. Sí, Ennio Morricone, güey. Ese está bien, cabrón. Esa categoría está perra, güey. Ahora, mejor canción original: Earn It de 50 Shades of Grey. Pues, se va a ganar. Man Ray, Racing Extinction. Amén, no sé qué película es esa. Simple Song número 3 de Jude. Until It Happens to You from The Hunting's Ground. Amén. Writings of the Wall de Spectre. La de James Bond. Fíjate que de todas esas, yo con la que las escuché todas y me voy con la de Until It Happens. Sí, está chida. Es muy buena. Se me hace muy padre. Inclusive mejor que la de. ¿Que la de Spectre? Que la de Spectre. Ah, mira, no, hay que buscarla. Luego las buscas, Jim, también para. Si es la que yo sé, la de Lady Gaga es muy buena. Ah, mira. Y luego, efectos especiales: Ex Machina. Está perrísima la de Ex Machina. Ya la viste, que es extranjera, ¿verdad? Sí, está muy chida. ¿Alemana? No sé si es alemana, pero está muy chida, ¿eh? Está muy padre los efectos especiales. Creo que es gringa la película. Es gringa, la verdad, es que está excelente. Sí, está muy chida. Es una de esas joyitas que no tuvo publicidad. Ay, no tuvo publicidad, no tuvo nada, trabajo. pero es buena. La actuación es excelente. Sí, la chava de ahí se catapultó, güey, hizo un papelazo. Es un peliculón. Les recomiendo ampliamente que la vean. Sí, y si no, pues me vale madre. Sí. Mad Max, Fury Road. Muy buena. The Martian, The Revenant y Star Wars. Guión adaptado: ay, güey, está cabrón. The Big Short, Brooklyn, Carol, The Martian y Room. Diseño de producción: Bridge of Spies, The Danish Girl, Mad Max Fury Road, The Martian y Revenant. Guión original: Bridge of Spies, Ex Machina, Inside Out, Spotlight, Straight Out of Compton, que es la de los negros, ¿se acuerdan de los raperos? Los mitos. Para mí la gran sorpresa, pues, tengo que mencionarles Mad Max. O sea, a pesar de que me gustó mucho, a mí me gustó mucho la película, pero no esperaba que se destacara en la premia de los en la entrega de los premios de la Academia. Muy buena sorpresa. Y bueno, pues esperar que a Iñárritu le vaya agradable sorpresa. Le vaya sí, y sí, si se fijan, este año los premios están vamos, muy reñidos entre un grupito de películas: The Revenant, The Martian, Mad Max. Más en las técnicas Star Wars, más sí, que en las actorales. The Danish Girl es la que está más en las actorales, si se fijaron. Es con este Rain Man que anda ahí. Es muy probable que actor secundario se la lleve Stallone. Y ahorita van a ver por qué. ¿Le afectó a Star Wars que fuera estrenada apenas en diciembre? O sea, ¿ustedes consideran que tenga que ver eso en, no analicen la taquilla ni la fecha? Sí, no. El producto entregado. Sí, y al final de cuentas, hay que ser también honestos: las de Star Wars nunca se han reconocido también por ser así como que una maravilla de actuación. Sí, sí. Esto, pues no, tampoco. Así es, y en los demás, en las demás películas que se han mencionado, los papeles actorales son excelentes. Sí. Son muy demandantes para el actor y pues Star Wars, hay que ser honestos, no lo son. Sí, no, es tampoco así como que. Pero efectos especiales seguramente se la va a llevar. Está difícil. Sí, está complicado. Sí, hay que ver que van a juecear, güey. Porque, por ejemplo, Mad Max y Star Wars son más análogas que digitales, güey. Uh-huh. Sí. Por ejemplo, el Marciano, pues sí es digital, ¿verdad? Sí. Pero está extraordinariamente bien hecha, güey. Sí, verdad, están muy, muy pesadas. O sea, incluso The Revenant se ve bastante pesado. Sí. O sea, se me hace padre que las categorías estén reñidas, o sea. Que haya... Sí, porque, por ejemplo, sí es cierto lo que mencionas. Sí. Hay años en que las categorías están muy cantadas. Por ejemplo, la de animación, Inside Out. Pues, o sea, sabemos que va a ganar Inside Out. O sea, es imposible. Pero cuando que menos no gane. Existe la idea de que puede haber una competencia y va a salir algo muy bueno y el que gane se lo merece, ¿no? Y en otras circunstancias, pues ya sabes que es la que está en 12 nominaciones. No mames, pues se va a llevar todas, güey. No todas. Y luego de ahí nos vamos al polo opuesto, porque en su sección Camino a la Infamia del Cine, tan, tan, tan. Así como los premios Oscar, también tenemos sus opuestos, que son los premios Razzies, que se otorgan a lo peor de lo peor del cine desde 1980. Y en este año los nominados son... Peor película, Fantastic Four. Se la ganó. Ay, no. Fifty Shades of Grey. Jupiter Ascending. Híjole. Paul Blart, Policía de Supermercado 2. Pixels. Peor actor, Johnny Depp por Mordecai. Jamie Dornan por 50 Sombras de Grey. Híjole. Kevin James por Policía de Centro Comercial. Adam Sandler por The Cobbler and Pixels. Él siempre sale en esa categoría, sí, todos claro, los años. Y Channing Tatum por Jupiter Ascending. Peor remake o secuela, Alvin y las Ardillas, The Road Chip, Fantastic Four, Hot Tub Time Machine, parte 2, Human Centipede, parte 3, y Paul Blart, Mal Paul, parte 2. Peor script combo, Miles Teller, Michael B. Jordan, Kate Mara y Jamie Bell, o sea, todo el elenco de Fantastic Four. Johnny Depp y su bigote, Mordecai. Jamie Dornan and Dakota Johnson por 50 Shades of Grey. Kevin James y todo lo demás, Paul Blart. Adam Sandler y todos sus demás compañeros por The Cobbler. Peor actriz, Catherine Haight por Home Sweet Hell. Dakota Johnson por 50 Shades of Grey. Mila Kunis por Jupiter Ascending. Jennifer Lopez, The Boy Next Door. Gwyneth Paltrow por Mordecai. Fíjate. Peor actor secundario, Chevy Chase. Josh Gad, Kevin James, Jason Lee y Eddie Redmayne de Jupiter Ascending. ¿Qué contraste? En una está para mejor actor por la de Danish Girl y aquí está como peor actor por la de Jupiter Ascending. Peor actriz, Kalei Cuoco por Alvin y las Ardillas. Rooney Mara por Pan. Michelle Monaghan por Pixel. Julianne Moore por Seven Son. Y fíjate, Julianne Moore acaba de ganar un Oscar el año pasado. Amanda Seyfried. Peor director, Andy Fickman por la de Paul Blart, Policía de Centro Comercial. Tom Six por el... ¿Qué es? Human Centipede 3. Sam Taylor Johnson por la de 50 Sombras de Grey. Josh Trank por Fantastic Four. Y Andy and Lana Wachowski por Jupiter Ascending. Chale. Sí, hay otros, mal, pero... Ay, cabrón. Fantastic Four se lleva todo. Sí, yo creo que Fantastic Four va a ser la gran ganadora. No. No la he visto. Como era de esperarse, las grandes ganadoras. Y pues ellos son... que fueron a la Premier, oye. Sí, amigo. Sí. Ah, la madre. Ahí estabas. ¿no? Ah, qué lástima, amigo. El otro día, de hecho, la vi. Creo que en Blockbuster estaban 30 pesos, imagínate. Está cara, güey. Está cara. Sí, está cara. Está cara. Parece que como todos traían bolsitos en la foto, no, jamás no sabía quién estaba ahí. Como era de esperarse, las grandes ganadoras son 50 Shades of Grey con 6 nominaciones y Fantastic Four con 5. Los premios Razzies son entregados un día antes que los la premios frambuesa. Oscar del 27 de febrero. Es una frambuesota. Sí, es una frambuesota. Cierto. Bueno, y en la sección de El Ganador Es, la noche del domingo, ayer, se celebró la entrega de los Critics' Choice Awards y quedaron así los ganadores. Mad Max Fury Road se lleva 8 premios. Ah, bueno. Se lleva por director con George Miller, película de acción, actor en película de acción, Tom Hardy, actriz en película de acción, Charlize Theron, edición, diseño de vestuario, diseño de producción, maquillaje y efectos especiales. No es cualquier cosa, ¿eh? Ahí entró Star Wars, ya estaba. No entró allí. The Revenant se lleva 2 premios: cinematografía con Lubezki. Maestro. Y mejor actor, Leonardo DiCaprio, güey. La princesa, güey. La princesa, ya se llevó que sea uno. Cada vez, sí, nunca estaba más cerca, ¿verdad? Mejor, uy, no, anda. No, yo creo que si no gana ahorita, y ya, güey, mejor ya retírate no, a la actuación, güey. Mejor actriz, Brie Larson por Room. Mejor actriz secundaria, Alicia Vikander por The Danish Girl. Mejor actor secundario, Sylvester Stallone por Creed. Mira, sí sabes. Mejor película de ciencia ficción, Ex Machina. Ah, hijo, fíjate. Película animada, shh, Inside Out. Mejor canción, ahí sí la cagaron. Fury 7, la de See You Again. Ay, no, man. Ahí sí ya patinaron. Sentimental, cabrón. No. ¿Qué? Es la de los carritos. Sí. Es algo de sentimiento por el güey. Sí. Y luego, mejor soundtrack, The Hateful Eight, Ennio Morricone. Ahí está. Ah, güey. Mejor serie de comedia, ya en televisión, Master of None, que es de Netflix. Esa serie está teniendo bastante aunque. No la he visto, no la he visto, fíjate. Y mejor película, Spotlight. Esta de Spotlight es sobre un escándalo en Estados Unidos con lo de pederastia. Está bastante bien el guión, se pinta bastante bien la película, ¿eh? Y bueno, entonces, como se pueden dar cuenta, pues ya los premios están a todo lo que dan, ya empiezan a salir los premios importantes. La semana pasada fueron los Golden Globes, este fueron los Critics' Choice Awards, pues ya están los nominados a los Oscar. Entonces ahí va poquito a poquito ya. ¿La fecha de la entrega de los Oscar? Febrero. Es el 7 de febrero, me parece, 27 de febrero. ¿El 7? No, es el 27, el 20 de febrero, me parece. Ahorita te digo exactamente la fecha. Hay que pedirle al gran Cthulhu que ya le dé el Oscar a DiCaprio para que deje de estar chingando, cara. Sí. La pobre güey, neta, se está... Pues le ha costado, tiene, ¿eh? Tiene muchas probabilidades ahora con la de Revenant, como para que se lo lleve. Es el AMLO de los Oscars. Es el 28 de febrero. Ok. 28 de febrero. Sí, 28 primero. De febrero. Bueno. Y de ahí nos vamos entonces, pues, a... No. Ah, todavía no. No. Bueno, y en la sección de arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha. Bueno, ya salió el trailer del nuevo contenido descargable para Mortal Kombat X Combat Pack 2 con los personajes de Leatherface, Alien, chorrear, ¿no? Junto con Triborg, Boy Racho, y está bien chido. Y los que wey. No importan. Sí, pero el Xenomorfo y Leatherface nomás. Están muy chingones, güey. Están perrísimos. Ahora la mala noticia. Hoy comenzaron a llegar a los correos de los usuarios de Xbox Live un aviso del aumento de precios de la membresía anual del servicio de Live. Y la verdad, sí se la mamaron, ¿eh? No, ¿cuánto? No, sí, se la mamaron mal plan. Bueno, estoy pensando en cancelar mi suscripción, güey. No, man. Ya con eso te digo todo. ¿Qué vas a hacer, güey? A partir del 18 de febrero del 2016, el precio de la suscripción a Xbox Live Gold por 12 meses aumentará de 599 pesos a 999. No, lávate las nalgas. Se la mamaron. Lávate las nalgas. O sea, 400 pesos es un chingazo, ¿eh? No, chingazo. No amerita. Dice, si tu suscripción está actualmente configurada para renovarse automáticamente antes del 18 de febrero del 2016, se te cobrará el precio vigente al momento de tu próxima renovación automática programada. Si tu suscripción está actualmente configurada para renovarse automáticamente después del 18 de febrero del 16, se te cobrará el nuevo precio al momento de tu próxima renovación. Así que aguas, están advertidos, pues pasar de 600 a 1000 pesos de un chingazo, está cabrón, ¿eh? No, la neta sí está. ¿Y el tuyo cuándo te toca? A mí me toca hasta octubre, me parece. O sea, que estás dentro. Todavía tengo. Sí, no, a mí ya me va a tocar la próxima renovación con el nuevo precio. Pero de todos modos, 400 pues, pesos. No, están locos. Es un chingazo, ¿eh? Les ayudo de seguro. ¿Cuál es la política? ¿Por qué? Pues básicamente por la paridad, güey. Ahora por lo del precio del dólar. Gracias, Peña Nieto. Entonces, sí es un chingazo, güey. O sea, la neta sí es mucho. ¿Cuánto es en dólares? $40 $59 algo así. Ya agarraron al Chapo. Pues, mira, pues no va a bajar, pero para mediados del año va a bajar seguramente la. ¿A qué, güey? No, güey, no mames, güey. Sí, sí, no, no, valió madre. Oye, no, pues sí, es me mucho. Acabo de chinga. La verdad es que sí es mucho el costo, ¿eh? Sí es mucho. Estamos hablando de 600 casi a la mitad de, a 1000. No, es más. La ¿qué mitad, te gusta? ¿Un 40%? Más del 50%. Oye, bueno, mucho. Pero a ver. Tú usas tu Xbox en tu suscripción, no, 600, para jugar, ¿verdad? Sí. ¿Sí? No, ¿sí la usas como para pagarla? Pues es que el problema es que sí la pienso, güey. Sí, sí, o sea, yo sí la uso, sí la desquito. Bueno, entonces, ¿la vas a cancelar o es nomás tu arranque de princesa que no me voy a salir? ¿O sí la vas a cancelar, güey? Pues la verdad es que lo estoy pensando. Sí lo estoy pensando. ¿Y si la cancelas, qué vas a hacer, güey? ¿O qué es el sustituto para esto que quieres hacer? Se va a ir al nada, güey. No. Nada. Pero por ejemplo, los materiales descargables, todo el pedo, ya valí madre. A ver, eso que dejan de hablar. Sí, dejan de hablar, a ver, cabrones. Estamos alegando el precio. No, pero es que ahora, respecto a la noticia que nos acabas de dar y que nos ha impactado mucho. A ver, entonces, ¿no la vas a cancelar o sí la vas a cancelar? Lo estoy pensando, güey. Bueno, y si la cancelas, ¿qué vas a hacer? El problema es que... ¿Con qué vas a sustituir ese vacío? Mira, ese lo estoy pensando es... Ya sé que me la metieron, ya sé que es injusto. Debería de conservarlo, pero soy un adicto y no puedo. Claro. Lo mismo dije yo del guato de 20 pesos de mota, güey. Claro. ¡Ah, chinga! Ahora ya no forjo ni uno. No, ya no voy a querer. Ya. ¿Sabes qué es lo único que deberían de hacer? Al menos en los juegos que te regalan con Gold, poner mejores juegos. Pero si hay unos muy chidos. Por eso te digo. O sea, pero mejores. También hay meses que dices... Ah, no, sí. Ahora en este diciembre estuvo muy chingón. Sí, entonces te la metieron, pero. El de diciembre fue el de Tomb Raider, ¿verdad? Sí, el de Tomb Raider. Sí, estuvo muy chido. Por ejemplo, el de este que está ahorita. Pedorrísimo. Pero pues bueno, entonces para que lo vayan pensando. Y luego nos vamos a los reboots que no queremos. Chingo de. Uno, güey. Uno. A ver, otra vez, porque ahora andan muy en la pendeja. Sí. En los reboots que no queremos. Uno. No tener micrófono, candelas. ¿Recuerdan cuando comentamos que estaban viendo reiniciar las Crónicas de Narnia? Bueno, pues ellos insisten y parece que sí van con todo para esto. El nuevo filme lleva por nombre The Narnia Chronicles: The Silver Chair. Y de acuerdo con el estudio, es una completamente nueva franquicia, sí, con nuevos personajes originales, directores, en sí, un nuevo equipo. Lo que me preocupó de la declaración es la parte de nuevos personajes originales. Sí. ¿Esto significa entonces que se alejarán de los libros de C.S. Lewis? Con este tipo de declaraciones es con las que me empiezo a preocupar, güey, porque ya vale madre. Pero ¿sabes qué es lo triste? Tantas historias buenas que debe de haber que se quedan en proyecto porque no se atreven a hacer algo nuevo, entre comillas nuevo. Y estos pendejos de que hicimos algo y fue un bodrio. Cuando estaba de moda lo épico, hicimos nuestra superproducción y valimos madre. Pues sí. Hagámosla de nuevo para ver si ahora sí pega mucho. O sea, no mames, si un chingo de millones de pesos, güeyes, no. Sí, no está muy cabrón. ¿Y en las secuelas que no sé si queremos? Dos. Pues dice Fox que sí. Que tendremos siempre, sí, una nueva serie de 24. Esta será llamada 24 Legacy, de 12 episodios. Y en efecto, tal como lo comentamos hace ya algunos meses, cuando surgió el rumor originalmente, no tendrá a Jack Bauer, esta vez de protagonista. Ahora, en cambio, aún no está definido, pero quieren un protagonista de ascendencia latina o negro. Ya, valimos madre. Oye, chico. No entendieron con lo que pasó con lo de Star Wars. O sea, no mames. Ahora sí va a haber los suicidios. Ahora sí va a haber suicidios. Y en los reboots que sí queremos. El reboot de. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Flash. Flash Gordon vuelve a la vida. Hace ya 2 años se anunció que la 20th Century Fox había adquirido los derechos del emblemático personaje que durante 70 años ha estado presente en el mundo friki y que tendríamos un nuevo filme. Luego, por X situaciones, se detuvo el proyecto. Bien, pues ahora se ha retomado y se anunció que Mark Protosevich, quien escribiera la de Thor, entre otras cosas, está ahora a cargo del guión. Así que esperaremos noticias pronto. Esa es buena. Claro que es buena. Hace un par de años hubo una serie de Flash por el Sci-Fi Channel. Estuvo... 2-3. Más o menos tirándole a... Pasable. No, pasable es apenas. Está bien para ti. Sí, pero bueno, entonces ahí está. Es que es difícil de que una serie de Flash o cualquier cosa de Flash Gordon sea realmente mala, porque en sí no es algo ultra, pues, súper chingón, sino es más de culto para nosotros. Sí. Pues. O sea, sea como sea, va a ser medianamente aceptable. Ahora, si le meten ganas... Me pueden sacar algo muy chingón. Sí, es, pues a ver cómo sale. Y luego, en la sección de la cafetería más famosa de la televisión. ¡Uno! Sí, el elenco de Friends regresa. Por fin se pusieron de acuerdo y los actores Matthew Perry, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courtney Cox, Matt LeBlanc y Lisa Kudrow aparecerán en un especial de la NBC para homenajear a James Burrows, quien fuera el director de televisión que dirigió 15 capítulos de la serie de Friends. Ahora aquí va lo malo. No se sabe aún si saldrán todos juntos o por bloques separados o de qué manera lo irán a hacer. Pero sobre esto, Bob Greenwald, directivo de la NBC, mencionó: "Tengo la esperanza de que los seis estarán juntos en la misma habitación al mismo tiempo, pero no estoy seguro de que podamos lograrlo logísticamente". ¿Pero no se quieren o qué rollo? No, hay pleito entre algunos de ellos. El Shimmer es el que la hace de pedo, güey. Se hizo divo. Sí. El especial de Friends saldrá al aire el próximo 21 de febrero. Habrá que ver, y ya acercándonos a la fecha, si eres fan de la serie, pues sin duda lo querrás ver. Uy, pues no, realmente no. Y en la sección de Lástima Margarito, unas se ganan, otras se pierden. Esto fue lo que precisamente le pasó a la nueva serie spin-off de los X-Men sobre el Hellfire Club, que sigue en pie y se espera su estreno para principios del 2017. Lo malo es que dos de sus showrunners, Evan Katz y Manny Coro, abandonaron el proyecto por irse a la recién aprobada serie de 24, como lo comentamos apenas. Así que pues por lo pronto ya tienen su aprobación para el piloto. Veamos cómo sigue el proyecto y que obtenga luz verde para la serie. The Hellfire Club será una serie de superhéroes basada en los años 60, como lo vimos en la película de X-Men First Class. Se les pelaron. Sí, se les fueron, dijeron, no, ya me pagan más. Allá sí hay futuro. Allá sí hay futuro, güey. Aquí no está como consta. Ay, ya, bueno. Ah, pinche tú. Bueno, y luego. Y en su sección de. Esto no va a tener futuro, así como que. Ah. Y en su sección de. ¡Súbele! Ya salieron. ¡Salud! Ya salieron imágenes del set de soundtrack para Batman v Superman, Dawn of Justice, anunciado por Warner Tower Music, que saldrá a la venta el 18 de marzo. Incluye piezas de Hans Zimmer y Junkie XL, que ha sido toda una sorpresa por lo bien que han quedado sus soundtracks. Recordemos el de Mad Max Fury Road, por ejemplo. ¿Te acuerdas, Lima, que decíamos, este güey, ¿quién es? Sí. Un ponediscos, ¿te acuerdas? Decíamos. Es un ponediscos. Y ándale, güey, que salió muy chido. Toma la barbón, güey. Sí, nos cayó, güey. Por soberbios, güey. Y en las chocheses de Ridley Scott. Uy, Lima. Ya ven que últimamente Ridley Scott no ha estado muy atinado, que digamos. Bueno, pues ahora comentó sobre la nueva película de Alien que está realizando y que lleva por título Alien Covenant, que será muy clasificación R. Eso. Según él, que estará muy gráfica y fuerte. Que le haga 3X y va a ser un exitazo, güey. Pinche xenomorfo. Güey. Respeta al maestro. Con esa estilización de cabeza. Ah, ok, ok. Sí. No al candela. Sí, espero grandes cosas, ¿eh? Bueno, y en la sección de gracias por participar, pues pasó lo que se vaya a venir. La NBC ya anunció que no continuará con otra temporada de la serie de Heroes Reborn, la cual pues no logró despertar mucho interés después de todo, ni en los fans, ni en nadie. Así que pues termina y no, se va. No, casco. Ay, gracias y te vas. Bye. Y en la sección de la verdad está allá afuera. Hey. El creador de los X-Files, Chris Carter, dice que se siente muy optimista por la décima temporada a punto de estrenarse los X-Files y que terminará con un gran cliffhanger, un gran final que nos dejará con cara de what the fuck. Por cierto, sacaron un muy, pero muy buen tráiler para el inicio de la temporada, así que si son fans, eso es de güey, verlo. Que por cierto, se los... Sí, me requemé todo. Fíjate que, bueno, no, yo no tanto. Ah, entonces lo que sigue. Necesitamos verlo. Bueno, y en la sección de Gordo, se anuncia que Guillermo del Toro estará produciendo un filme y que puede incluso llegar a dirigirlo, The Scary Stories to Tell in the Dark, basado en las 3 novelas de cuentos de terror y leyendas urbanas que fueron publicadas en 1981, 84 y 91. Los libros fueron escritos por Alvin Schwartz y están ilustrados por el artista Stephen Gamel, con unas hermosas y aterradoras imágenes donde se encontraban estas recopilaciones de historias de terror recontadas por Schwartz. La verdad, son un agasajo y del tipo perfecto de proyectos para del Toro. Por cierto, hablando del gordo, hace una semana comentamos la inminente cancelación de facto de Pacific Rim 2 al ser removida ya del calendario de estrenos de Legendary. A rayos los parta. Sin embargo, como también lo comentamos, Guillermo del Toro comentó que no está cancelado en el proyecto. En sí, esto fue lo que dijo él en su cuenta de Twitter. ¿Cancelado Pacific Rim 2? No crean todo lo que leen. Aún sigue y permanecerá de una manera u otra. Ahora, me preocupa el de una manera u otra específicamente. Que se convierta en una versión china o... Sí, y es que como dijera Arjona, el problema está en que en efecto no está cancelado de manera oficial, pero tampoco está aprobado. Exactamente. Y ahora, removido su calendario con la recién adquisición por parte del grupo chino Wanda de Legendary, el futuro de los robototes pues está aún más incierto, porque igual... Es que también él está haciendo más de terror, que se concentra en los chingados robototes, gordo. Sí. Por favor. Ya te arjonaste, Tuétanos. Gordo. Caridad. Aplícate, gordo. Bueno, y en la sección de ¿cómo nos toca? La NBC, no, esa no era. La NBC reveló recientemente los números de rating de varias de las series de Netflix. Esto no es algo muy común porque la cadena normalmente mantiene estas cifras reservadas, pero tenemos que, acorde a la NBC, Jessica Jones tiene un promedio de 4.8 millones de espectadores por episodio. Narcos tiene 3.2 millones de espectadores por episodio, lo cual en sí son muy buenos números. Sin embargo, si los comparas con series de transmisión abiertas como The Big Bang Theory, que tienen 18 millones de usuarios por episodio, pues se ven muy chicos. Pero hay que tener en cuenta el contexto también del alcance y del tipo de serie. ¿Cómo que de transmisión sexual? ¿Qué? A ver, alguien dale una cachetada y ubíquelo. Por lo que sin duda es un muy buen resultado. Por ejemplo, estos ratings son comparables, por ejemplo, con los de las mejores series de la cadena de la CW. Sin embargo, hoy lunes Netflix sacó un comunicado donde mencionaban que realmente es muy destacable cómo están incorrectos los datos. O sea, se le da una cachetada a la NBC y dice que, y le dice incluso que espera que no hayan gastado dinero en el estudio. En resumen, que dónde habrán sacado ellos esos datos, pues no tienen idea, y que Netflix simplemente se ha caracterizado por tener esas cifras guardadas, y llamó la atención, de hecho, que la NBC sacara las cantidades. Entonces, pues sí. Amén. 1.3 millones. Bueno, y en la sección de Yo También Quiero Jugar, hace tiempo comentamos que la cadena CW estaban considerando ampliar los tiempos para que sus series como The Arrow, The Flash y algunas otras populares aparezcan disponibles para servicios de streaming, entiéndase, estén en Netflix. Bueno, pues vamos más allá. La CBS está considerando ir más lejos y definitivamente retirarlas por completo ahora que termine su contrato actual con Netflix, pues quieren sacar su propio servicio de streaming. Incluso están preparando ya la nueva serie de Star Trek que comentamos hace unas semanas para que sea exclusiva de este servicio. Arre. La medida suena interesante desde el punto de vista de negocio de la CW, que es parte de la CBS, el tener su propio canal, pero... en una de esas puede resultar dañándola, pues se están metiendo claramente en un nuevo medio y estas series son muy populares ya, y al retirarlas pueden sufrir la disminución de exposición. Pues sí, porque si no pega su propia plataforma, se chingaron. O sea, marchan. Sin, pues sí, sobre todo que tiene buenas series y que nadie las vea. Sí, que nadie se inscriba a su chingadera, a su plataforma, maman, Es un voladote. Sí, es un volado muy, sí, muy arriesgado, ¿eh? Sí, man. Y en la sección de Se la comen cruda, Carlos, ¿cómo estás? Pues velo. Pues comiendo. World War Z parece ser de esos proyectos que no pueden estar alejados de problemas. Ahora, con el inesperado éxito que tuvo la primera parte, aún y con un sinnúmero de problemas de producción, te dije que eran tres. La secuela parece no estar exenta de los propios. Para comenzar, ya perdió a su director, Juan Antonio Bayona, que dirigiera películas como El Orfanato, Lo Imposible y la serie de Penny Dreadful, que al parecer no estaba muy de acuerdo con el guión, aunque el rumor también va de que este director pudiera tener la mira en la secuela de Jurassic World. Como sea, ya comenzaron los problemas de nuevo con el proyecto. Ay, entonces ya sale el primero. Pues vaya, la chingada de la que nos sirve. Por diferencias artísticas. O de horario. Qué elegancia, ¿verdad, güey? Bueno. Y en la sección de si estarán pendejos. Sí, güey. Imagínate que llegue el dueño de los billetes, tú eres el director, y te entregue tu cajita de cartón, ¿verdad? Y tu sobre blanco de tu liquidación. Y por diferencias artísticas estás fuera, güey. Toma, güey. Manpower. Manpower, güey. Se va a pasar a mí, no sean culeros. ¿Ah, sí, güey? Sí, güey. No mames, güey. Bueno, sigamos a cosas más agradables. Bueno, ya la sección de... Ah, sí, estarán pendejos. Chale, güey. Bueno, hasta aparecen reporteros de TV Azteca. Hace unos días, la nerdada se ayotzanipó cuando salió una nota que decía que George Miller ya no quería hacer ni una película más de Mad Max. Lo que pues sacó a todos de onda, porque él siempre había dicho que tenía por lo menos otros 12 proyectos en puerta. El asunto estuvo que en una entrevista que tuviera Miller durante una alfombra roja, una reportera tomó lo que dijo Miller, pero el pequeño problema es que no fue lo que él dijo. Y tuvo que salir el mismo Miller para desmentir a la reportera y aclarar la situación, comentando que toda la bronca estuvo en que había demasiado ruido y que la reportera no escuchó completo lo que dijo Miller. Pura y solo lo reemplazó. Pura publicidad. Que él jamás había dicho que no haría otro filme de Mad Max, sino que dijo que no tendría como siguiente filme uno de Mad Max. En resumen, la reportera solo captó una parte y esa la publicó. Así que allí lo tienen, descansen en paz, aún tendremos Mad Max. Ay, güey. Perro, sí. Agarrar una parte y lo demás que se le olvide. Sí, no. Le han contado a Carlos. Y en la sección de los que calzan grandes. ¿Mande? ¿En cuál sección, perdón? Y en la sección de los que calzan grandes. Mande. J. Abrams de repente nos sorprende, pues a media semana saca un primer trailer y póster de la secuela de Cloverfield. Su versión del monstruo estilo Godzilla, que la neta, pues sí estaba chida. La película lleva por nombre de Cloverfield Lane y lleva la trama por un lado de lo que vimos en el primer filme y se ve como un thriller psicológico bastante interesante. Además está con una de mis preferidas simpaticísimas, Ramona Flowers, o conocida también como Mary Elizabeth Winstead. El filme se estrena el 11 de marzo. Se ve muy bien. Se ve muy chido. Sí, chida. Como lo mencioné en el grupo de los frikis, sí, sí, la película está así como para que te den ataques epilépticos o para guacarear a media película. Por las, por el tipo de tomas que tiene, pero muy mareadoras. Perrota pinche película, ni pa' qué. A mí se me gustó mucho. Y a propósito del nuevo monstruo que puede potencialmente salir, ya vi otras imágenes del Godzilla, ¿no? Ay, ¿qué pasa? No mames, está poca madre. ¿Ya salió bien? Perro tototote. O sea, ¿de cuál? ¿De Legendary o el de Toho? El de Toho. Ah. Pero no se sabe si fue una, o sea, si fue un concepto de arte que quedó fuera. ¿O es el día de veras y van a justificar de alguna manera el otro feyote. Ah, no, ese peluchote que va a... Mejor era para despistar al enemigo. Hey, mañana lo publico, así como publiqué las fotos de la casa. Ya está. Esperemos que algún... Por cierto, no sé cómo se llama el friki amigo que nos hizo el favor de publicar el... como una especie de tráiler de Ultraman. Que también, no mames, también se ve bien perro, güey. Se da un tiro con un pinche monstruo. Fíjate y... Fíjate que a mí no me gustó. A mí sí me hizo bien perro, güey. O sea, a lo mejor como algo fantasioso, pues está perro. O sea, no se claven. Si no lo comparas con ninguno, sin ninguna otra, por ejemplo, Titanes del Pacífico, ninguna de esas, está perra, güey. Sí, pues tienen que ver, no. Tienen que ver el trailer. Es otro boleto ese, güey. Ultraman se ve muy perro, claro, el pinche trailer. De culto. Bueno, y en la sección de culto. Ya se armaron los trancazos. Mucho se ha comentado sobre la participación de Peter Parker dentro del universo cinematográfico de Marvel en Capitán América Civil War, y al parecer es que Tony Stark será quien reclute al joven Peter Parker de 15 años con una oferta de darle un traje mejorado de cualquier cosa que sea lo que esté empleando. Y como Peter ha crecido idealizando a Tony Stark, pues claro que acepta la oferta. También salió ya de manera oficial en la semana una sudadera de Spidey. No es de nada del otro mundo, la verdad, pero llama la atención que el entramado de la telaraña que caracteriza el traje es ahora un poco diferente. No es la telaraña parejita esa que conocemos todos, que hace la red de su traje, sino que ahora es una telaraña mucho más orgánica, más caótica. Se ve bien, ¿eh? De hecho, se ve chido. Tiroleada. Y la duda es que si entonces será así como se ve el traje de Spider-Man en la película, pues habrá que esperar y verlo. Por último, los hermanos Russo comentaron tras Civil War, después de Civil War, puede que hayan algunos Avengers que no veremos más. Chan, chan, chan. Bueno, y en la sección de la cajita de cartón, bienvenidos a Manpower. Ahí voy yo para allá. La aún muy simpaticísima actriz Connie Nielsen interpretará a la reina Hipólita, madre de Wonder Woman, en la película. Hipólita. La muy simpaticísima actriz Amber Heard está en pláticas para interpretar a Mera en Justice League y en Aquaman. Aún está en el aire la participación de Benicio del Toro como Tanler Tiban, mejor conocido para los cuates como The Collector en Guardians of the Galaxy Volumen 2. De acuerdo con el actor, pues aún nadie le ha dicho nada. El actor Neil Patrick Harris estará participando en la serie de A Series of Eventos Desafortunados para Netflix. Jake Kasdan ya firmó para dirigir el remake de Jumanji. Ay, güey. La muy simpaticísima de Laura Vanderlot, que han de recordar por Smallville como la Supergirl, ahora se une al elenco de la nueva serie de Supergirl. Todavía no se sabe en qué papel. Ah, órale. Jamie Foxx se une al elenco de Robin Hood Origins como The Little John. Este proyecto, entre más se da a conocer, menos me gusta, porque ahora Little John ahora resulta que es negro, güey. Sí. Ya empezamos mal, o sea, ¿cómo que pedo, güey? Pero bueno. Y en cosas que solo pasan en los Simpsons. Y que nos multan. Así es, la FIFA multó a México, en sí a la Federación Mexicana de Fútbol, con $20,000 por los cánticos y expresiones de sus aficionados en partidos de eliminatoria del Mundial de Rusia 2018. ¿Pero cuáles? Pues esos que ya dijeron. Pues nuestro grito ya clásico, saludo al portero del equipo contrario, donde gritamos ¡puto! Por considerar los cánticos insultantes y discriminatorios. Pinches putos. ¡Qué putos! ¿Con cuánto? $20,000. Les pagamos 3 años por haberla. Sí. 3 mundiales, güey. Sí, sí, no. Y digo, los de Colombia, ¿no? Y digo, ¿qué país es juntarse moneditas de 10 centavos, caro? Y digo, no fuimos los únicos que también multaron, pues fueron también a Argentina, a Chile, Perú y Uruguay por cánticos y expresiones homófobas sobre sus aficionados en el estadio. Y la FIFA le abrió también un expediente contra la Federación de Honduras por lo mismo. No mamar. No mamar. Bueno, y en la semana comenzó a circular una nota que causaba encabronamiento de solo leer el titular. La nota decía que la Cámara de Diputados había aprobado una reforma que prohíbe amamantar a los bebés en la vía pública, con pena imputable de hasta 5 años de prisión para quien desee dar pecho a sus hijos mientras están en lugares públicos. No, man. Obvio que pues todo el mundo se sacó de ondas y comenzó a regarse como pólvora la nota. Incluso aseguraba que el diputado Óscar García Barrón estaba a favor de la reforma por establecer las condiciones óptimas de convivencia. A ver, deja que terminen de platicar allá. Sí. ¿Ya? Se está trayendo una bola el Iván. I don't care. Estaba en favor de la reforma por establecer las condiciones óptimas de convivencia entre hombres y mujeres. Bueno, están volados, ¿eh? Pues resulta que la nota, para variar, es falsa. Y la desmintió el mismo García Barrón, quien dijo que las redes sociales son utilizadas para distorsionar y no para informar a la sociedad. Ya sabe, no se podía quedar sin darle su patadita a la red. Y aseguró que es respetuoso de los derechos fundamentales, pero sobre todo el derecho a alimentación en el espacio y lugar que se dé, más tratándose de los niños. Ay, güey, de los infantes. Como sea, pues de cierta forma el diputado tiene hasta eso un punto a su favor. Pues últimamente vemos muchos sitios como el de Forma y otros similares que arman noticias ficticias en broma, pero luego son retomadas por otros güeyes que hasta, no verifican, que no verifican su origen, ¿eh? Sí, y que corren como virgen en prisión y luego crean gran confusión entre las personas. Así que aguas con lo que se lee, siempre hay que verificar las fuentes. Los niños tienen derecho a amamantarse y nosotros de ver chichis. Es correcto. Y bueno, casualmente, no podía pasar mucho tiempo sin una nota de un ultra religioso, y ahora sale un tipo que se llama Pat Robertson, que es, sí, lo adivinaron, un televangelista, y declaró tras una pregunta de uno de sus idiotas seguidores que si era correcto escuchar música rock. El televangelista le responde que en sí no es que deba rechazar la música común, sino que debe de rehusar a aquella música que incita a la violencia y que incluya letras satánicas. Y dijo, depende a qué música rock escuches, continuó diciendo. Algunas cosas son simplemente diabólicas, hablan sobre el matar a tus padres, son odas a Satán y no quieres esas cosas en tu mente. Y aquí va la genialidad de este güey. Remata diciendo, y todo esto es verdad, solo ve lo que le pasó a David Bowie. Digo, aquí tienes a una persona a la que todo el mundo se refiere como un músico, un innovador, alguien que cambió el rumbo de la música pop. En realidad Bowie era una persona terriblemente atormentada, un gay adicto a las drogas, y lo mostraba a través de su música y en su rostro. Solo tómate un tiempo y observa cualquier fotografía de él y dime que no es verdad. ¿A poco no parece que acabe de tener una gran orgía gay con gran abuso de drogas? No sé cómo él sabe esas cosas, pero se dice, ¿eh? O sea, bueno. Y continúa, dice, le han contado, yo creo, ¿eh? Con dispositivos vibradores. Y ahora la gente cree que... Pero fíjate, y dice, y ahora la gente cree que está muerto. Yo soy de los que creen que no, que eso no es posible. Creo que los demonios lo han secuestrado para entretenerse en el infierno con él, porque se han de haber cansado del rock que estamos escuchando actualmente y estaban más del gusto de una Space Oddity. Hijo de su puta madre. ¿Y sí? Sí lo dijo. Y no terminó allí. De hecho, siguió desvariando sobre el rock actual y los punks y demás estupideces. Pero creo que ya está claro que es un completo imbécil, ¿no? Sí, no, bueno, pero pues también ya. desde el punto de vista que qué es de los pastores de dónde, güey. O sea, huevo tenía que ser. No, no, se pasó. Hijo de veras que hay, ¿verdad? Qué madre. Como dijiste, no importa el código postal, güey. Sí, claro. Pues sí, porque una cosa es lo que predicas y otra cosa es lo que piensa a título personal, ¿no? Sí, seguramente todos sus seguidores se lo han de haber creído, ¿no? Sí, pues más le falta decir que soñó con la hija de algún otro o con la esposa de algún otro hermano y que necesita acostarse con ella, ¿no? Simón. No, se fue liso. Bueno, y el otro o que disparaba con los dedos como el otro que mató al delincuente. Y en una galaxia muy, pero muy lejana. Silencio. Salió un nuevo trailer de Star Wars Rebels para la nueva temporada donde vemos a Ezra con un lightsaber triple, tal como el que usara Kylo Ren, solo que pues este tiene un haz de luz completo y no de 220. Sí. Además regresa Darth Maul y aquí está el truco. ¿Será canon entonces? Sí. Ya lo habíamos visto de hecho en la serie de Clone Wars, pero es interesante que regrese porque en esta ya está bajo ahora sí que el reinado de Disney. Entonces se acuerdan, sí, que todo lo que está saliendo ahorita actualmente ya es canon. Entonces, pero Clone Wars es canon. Sí, pero era canon, pero no dentro ya de lo que estaba haciendo Disney. O sea, ese estuvo todavía dentro de la transición. Por eso sí, lo cancelaron la serie para sacar la nueva de Rebels. Uh-huh. Entonces llama la atención. Y luego también al parecer tendremos a Darth Vader en Star Wars Rogue One. Ay, José. Pero sí quedaría. Y para esto han construido un traje meticulosamente hasta el más mínimo detalle, igualito al que vimos a New Hope. Y no solo eso. Ay, cabrón. James Earl Jones regresa para darle su voz. Fíjate que eso. El Región 1, ¿verdad? Por supuesto, güey. No como el que tenemos. No, aquí. El del Región 1. Fíjate que ahí sí yo podría decir que no le queda ya a Jones porque él es el que está haciendo la voz de Rebels. Y no se escucha tan padre como antes. No, pero bueno, también ya tiene 80 años. Sí, sí, sí. No, pero por ejemplo, el que hizo la voz de Vader en de Force Unleashed, en el juego de Force Unleashed, uh-huh, es muy buena voz de Vader. Bueno, eso sí. No, hay que aprovecharlo, pero mientras sí, viva. Bueno, pues, exacto. Sí. Que por cierto acaba de cumplir años, casi el mismo día que yo. Sí, pero también eso tiene que ver con la nostalgia de los fans. Sí, exactamente. O sea, no es tanto en sí que la voz sea igual o no sea igual, sino la nostalgia que tiene uno de escuchar. ¡Ah! Es este cabrón. ¿Qué es lo que, cuál fue el éxito de Star Wars la más reciente? La nostalgia, maestro. Sí, pues claro. Lo que era. Sí, claro. Bueno, o sea, pues, primero piensen y luego sientan. Todo no se sabe a bien cómo va a salir el personaje, pero si tomamos en cuenta de que pues es justo antes del inicio del filme de A New Hope, pues las posibilidades son bastante interesantes. Bueno, otra sobre Star Wars Rogue One. Es que se vio un clásico X-Wing T-65 en el set de filmación. ¿Sí? Un X-Wing de la saga original. Ay, tenía que ser, no creo que haya podido poner los nuevos. No. Poe Dameron tendrá su propio cómic a partir del mes de abril. Ándale. El guión de episodio 7. ¿Cómo me enamoré de Finn? El guión de episodio 7 está siendo pulido para darle un mayor énfasis a los personajes que regresan. Esto pues parará la producción un mes nada más con el fin de realizar los ajustes necesarios y pues que salga chida. No importa. No. Lo que sea necesario. Fíjate que por ahí vi algunos sitios que decían de que habían integrado a este güey X, bla, bla, bla, que para salvar el guión y la madre. No, chinguen. Bueno. Simplemente pulió. Entre las escenas borradas de Star Wars The Force Awakens hay una donde vemos a Maz Kanata usar la fuerza para tirar un techo y sepultar a unos Stormtroopers mientras escapaban de las ruinas tras el ataque del castillo. Ay, güey. Por último, este fin de semana en el programa de Saturday Night Live estuvo de invitado el actor Adam Driver y participó en un muy divertido sketch como Kylo Ren al más puro estilo del programa de televisión estadounidense de Undercover Boss de la CBS, donde un alto ejecutivo de la empresa se disfraza para trabajar entre sus empleados y saber cómo es el ambiente real que viven en ellas. Bueno, pues aquí lo parodian haciendo que Kylo Ren se haga pasar por Matt, un trabajador de radar en la Starkiller Base, dando un buen de situaciones cómicas y destacando su intensidad en ciertas situaciones de estrés. Es muy divertido, güey. Era Jorgirio. Sí, la neta sí. ¡Que no! ¡Cállate! ¡Guardias! Ay, cabrón. Y en las rapiditas. Ahora sí, Oscar. Bueno, ya en las rapiditas. Matt Groening, si el nombre le suena, es porque por más de 20 años lo hemos estado viendo en las pantallas de nuestro televisor, pues ha sido el creador de Los Simpsons y de Futurama. Ahora está desarrollando una nueva serie animada para Netflix. No entendí eso, pero bueno. Se anunció, Se anunció que las filmaciones de la nueva temporada de la serie de culto de Twin Peaks ya van a la mitad del avance y que estará lista para su premier en la primera mitad del 2017. Si es que no se muere ninguno de sus participantes. Malas noticias para la... Si lo van a hacer, háganlo a tiempo, güey. Ándale, güey. ¡Siendo el sí, solo! Sí. Malas noticias para la tan esperada nueva serie de HBO Westworld, pues está en pausa por 2 meses en sus filmaciones. Esto debido a que están revisando los últimos 2 guiones y no quieren adelantarse hasta tener el final ya listo. Ya tenemos la fecha de regreso para la muy buena serie de terror victoriano Penny Dreadful en su tercera temporada. La serie regresa el día del trabajo. Sí, el 1 de mayo por Showtime. Tú sí la has visto, ¿verdad? Perrota la serie. Está muy chingona, ¿verdad? Muy chida. Cara. No mames. Sí. No mames. Muy, muy chida. Las filmaciones para Assassin's Creed ya terminaron. El actor Ben McKenzie, quien interpreta a Gordon en la serie de Gotham, sugiere que podremos verlo ya próximamente con su tradicional bigote. Además, se supo que la Fox estaría considerando una serie spin-off de Gotham. El rumor de la semana es que el villano final de Batman v Superman será Bizarro. Deadpool ya tiene clasificación y, como se prometió, será clasificación R. Por cierto, en China prohibieron ya la película por su alto contenido gráfico, por si estaban con el pendiente. Todo indica que la actuación de John Berland como Punisher en la nueva temporada de Daredevil fue tan buena que esto le valió para que Marvel y Netflix le dieran una nueva serie al personaje. Ya solo esperamos la confirmación de hecho de la cadena. Además, se supo que la famosa y útil habilidad de detector de mentiras de Matt no funciona con Elektra. No funciona. Y una excelente noticia para Netflix, pues ha renovado a Jessica Jones para su segunda temporada. Hay muchas declaraciones al respecto de que X-Men Apocalypse será la más grande película de los X-Men hasta ahora, pero eso no significará necesariamente que sea la mejor, así que esperemos que el hype sea satisfecho. Y en la sección de los dineros... No, ya no. Star Wars The Force Awakens ya baja del primer puesto en la taquilla americana y baja hasta el tercer lugar. Pues los filmes de Ride Alone 2 se estrena en primer puesto con 34 millones y en segundo lugar se mantiene The Revenant con 29.5 en su segunda semana. Digo, The Force Awakens no le ha ido nada mal, junto a otros 25 millones. No es que esté perdiendo tampoco mucha fuerza en taquilla, que digamos, pues bueno, ya lleva 5 semanas. Y a esto entonces Star Wars The Force Awakens ya tiene unas impresionantes cifras de 856.9 millones en la taquilla local, y en la internacional ya pasó la marca del billón para un gran total en este momento de 8.869 billones, que la sitúa en el... 8. billones. 1.81, ¿qué dije? Dijiste 8.8. Oh. ¡Saludos! ¡Friki! ¡Friki! ¡No somos frutas! ¡No somos frutas! 1.869 billones, que la sitúa en el tercer puesto de las más taquilleras ever. Y aún ante los esfuerzos de Jima, que ya va en su séptima visita al cine. Analistas están comentando que las cifras finales para Star Wars The Force Awakens pudieran estar quedando cortas, pudieran quedarse ya en los 2.4 billones en el mejor caso. Esto situándola en el segundo puesto, justo debajo de Avatar. En particular resaltan que en Latinoamérica como en Asia, el filme no está teniendo tanta atracción como en el resto del mundo, y esto le está pesando en la cifra final. Nos quitan las funciones. Sí, ese es un pedo, ¿eh? Qué bueno que lo dices, déjate digo. Escucha esto. El día que fui a verla por sexta vez con mi amigo Oliver y su hijo, llego al Cinemex. Y nos formamos y toda la cosa, pedimos los boletos. Y con palomitas. Y no había. Ah. Y este. Y. Oiga, 3 boletos para la una señorita, ¿no? Sí. Que ahí estaba el que. Espérate, Iván, concéntrate ya. No soy yo. Yo soy Iván. Soy el imbécil este. A ver, relájate. Es que siempre es Iván el que hace eso, ¿verdad? Perdón, Iván. Es Carlos, entonces, discúlpame. No, yo soy Iván. ¡Focus! Le digo, 3 boletos para la función. Y luego me dice, fíjate lo que me dice, güey. Oiga, ¿no le hace que es en inglés con subtítulos en español? No mames. ¿Qué, güey? ¿Cómo que no le hace? Dije, sí, si así la quiero ver. Dije, así es como se debe de ver. Dije, por ese tipo de mentalidad. Y ahí estaba el gerente de piso. Es que tenemos que venir a las 10 de la noche, 10 y 8 de la noche a ver la película con las voces originales. No mames, me cabrón. Y me dice todavía, anexo del comentario, digo, ¿por qué hacen esto? A ver, dime, ¿por qué hacen esto? Le dice, es que, ¿sabes qué? Me dice, la neta, a la gente le da flojera leer las los subtítulos, la letra. Es correctísimo eso. Entonces, imbéciles. Lamentablemente, o sea, lo dijo de corazón, güey. Entonces, no me extraña, por supuesto, yo sé perfectamente, después de tantos años de andar ahí metido en el mundillo de editorial, que la gente es huevona para leer. Sí, sí, sí, sí. Y este, y pues qué lamentable, ¿no? Que... En estos momentos, Iván acaba de romper la silla en la que está sentado. Se cayó. Se cayó. Se rompió una pata. Uy, uy, ¿te las ibas a hacer? ¿Te lastimaste, Iván? Pausa. Yo soy. Acabamos de presenciar, señoras y señores, la venganza de Wendy. La venganza. Sí, sí. Esta es la venganza de Wendy. Wendy, la justicia ha sido servida. Tu caída por las escaleras no fue en balde, Wendy. Berna, de seguro te mandó por un mensaje que me dieras esa silla, ¿verdad? Ahora sí, ninguno queremos ser Iván. Yo no soy Iván. Yo no, correctísimo. Soy Iván. Estimado público, queremos informar que Iván se encuentra bien. Entero todavía. Sus oraciones todavía no sirven, sigan rezando. Sí. Entonces está bien, está bien. Seguimos trabajando. Bueno, seguimos trabajando. El pisto no tuvo la culpa. El pisto no tuvo la culpa. Entonces, estábamos alegando de que la señora de la taquilla valió mal. La gente es huevona para leer y pues me cortaron la inspiración. Ni modo, esa es la respuesta oficial. Uy, pues perdón. Me hubiera muerto de chiquito. Es la respuesta oficial de los cines, ¿no? A la gente no le gusta leer y... Sí, y no mames, cabrón. De veras sí. Que dudan que alguien pida las películas con subtítulos. ¿De veras? Sí. ¿No quieres con subtítulos? Y sí. Es una mamada eso. Por ejemplo, sí. En Culiacán me da pena, me da vergüenza, quedaron decir pena que en Cinépolis hay una sola función de Star Wars, es doblada, y Krampus tiene 5 funciones al día. Cabrón. No mames, güey. No mames, está de la fregada eso. Está de la fregada. No, y fíjate que ahora que cumplí la meta de las 7 visitas al cine ahí en la capital del imperio. Había varios horarios en esa misma sala de Cinemex, pero todos estaban en inglés. Todos en inglés, con sus subtítulos en español como debe de ser. Y a la función que fui, que fue como de las 8 y cacho, pues yo creo que habría media sala, más o menos media sala. Y yo creo que había gente que no la había visto por reacciones. Uh-huh. Y te das cuenta, ¿no? Que hay gente que no la ha visto todavía. Pero sí, oye, o sea, tú vas y ves la película como ser. Yo, en eso, por lo menos en esa unidad de Cinemex, no había o no vi yo versiones en español dobladas. Todas son con subtítulos, que eso está bastante chido. Es por la chido, zona, ¿no? Más bien. Pues eso nos deja muy mal parados, maestro. Muy mal. Como la silla de ahorita, güey, porque la verdad es que eso significa que el nivel local, güey, no da para más, güey. No, están cabrones. Lamentablemente. Su silla, pero fue tu trasero, cabrón. Deja tú, fue el hombro. No. Bueno. Hasta el hombro se bueno, fue. Bueno, quería comentar eso. Por cierto, si tenerle pendiente, en China ya lleva 95.2 millones. Esperemos, pues, que siga su camino en las taquillas y aún luce bastante fuerte y que, pues, te queda todavía buen camino. Recordemos que solamente lleva 5 semanas, o sea, tampoco lleva tanto, o sea, lleva, todavía le falta. Bueno, In Memoriam, además de Iván, esta fue una muy mala semana para los que tienen entre 69 y 70 años. Ay, Gima, me salvé, sigo vivo. Gima, cuídate. Me salvé, güey. Y tuvimos varios decesos muy sensibles para el mundo friki. Lo mataron, pero sigue vivo. Brad Fuller. Es que Gima sigue apuntando los nombres en su deathpad. Por eso. Están muriendo. Bueno, la lista de la muerte. Brad Fuller fallece esta semana. Él fue compositor y muy famoso personaje en el mundo de los videojuegos. Entre sus múltiples trabajos, que les aseguro que han escuchado, están los temas musicales de Donkey Kong y Tetris. Ah, sí. Fuller falleció por cáncer. Otro por cáncer. El escritor británico Robert Banks, a quien conocemos y extrañaremos por sus aportaciones a la serie de Doctor Who y que nos dio uno de los más icónicos villanos de la serie, los Saigons, fallece esta semana a sus 84 años de edad. Los Saigons rápidamente se volvieron de los más populares seres que, junto con los Daleks y los Cybermen, eran íconos de la serie en su era clásica. Otro que fallece esta semana es Gilligan. Sí, el actor que interpretara a Gilligan en la famosa serie de La Isla de Gilligan, Bob Denver, fallece esta semana a los 70 años de edad. Y adivinen por qué. Sí, por complicaciones, por cáncer. Y sigue la mata dando. Otro que fallece esta semana es el actor David Margulies, a los 78 años de edad, a quien reconocerán por ser el alcalde de Nueva York en la película de Los Cazafantasmas. Un gran actor de teatro, de hecho. Y no es el único, también falleció el actor Dan Haggerty, a los 74 años de edad, quien interpretara al personaje de Grizzly Adams y lo hiciera famoso en los 70s y falleció por cáncer también. Su show The Life and Times of Grizzly Adams sale en 1977 y en México lo llegamos a ver en repeticiones en los años 80s. La serie, donde él era amigo de un gigantesco oso grizzly y tenía sus aventuras, era muy popular y divertido, y que muchos de nosotros recordamos en nuestra niñez. Dan Haggerty también aparecía en otros shows populares de la época como Chip y Los Ángeles de Charlie. ¡No puede ser! Otro que fallece es Glenn Frey, a los 69 años de edad. Él era guitarrista y fundador de los Eagles. Sí, no mames. Así es una pérdida, cabrón. Todos, güey. Se están llenando. Y tal vez. Y tal vez el que más nos pudo al mundo friki, sobre todo el contemporáneo, es la muerte de Alan Rickman, a quien la gran mayoría. No, todavía no. Y a quien la gran mayoría conoce por su papel como Severus Snape en las películas de Harry Potter, fallece a la edad que está poniéndose de moda, de 69 años de edad, y también por cáncer. El actor ha realizado muchos papeles en su carrera, como películas de Galaxy Quest, donde interpretaba un simi del señor Spock, en Sweeney Todd, a Perfume, la historia de un asesino, Robin Hood, el príncipe de los bandidos, y un excelente villano en Die Hard como el líder de la banda que ataca la Plaza Nakatomi, Hans Gruber. Descanse en paz. Que la fuerza. Y también los cabezas de queso Green Bay. Sí, y mis Green Bay Packers que murieron en la línea. pinches todos. Bueno. Se cayeron. No se cayeron. Murieron peor en la línea. Bueno, y en los estrenos Netflix de la semana, toma nota, para que le digas a tus niñas, toman nota. Dragon Ball Z, la batalla de los dioses. Órale, qué bien. The Gift, Rapture Palooza, 47 Ronin. Esa de 47 Ronin es una con Keanu Reeves que salió, ¿qué fue? Hace 2 años, sí. Desde el 2013. Estaba palomera. Esa fue la de terror, ¿no? No. Sí, acuérdate que fue la que dijo Iván. Pues que sale un dragón y la madre y todo. Este chelo es el dragón. Bueno, Shadowhunters, una serie de televisión del 2016, está basada en la serie de novelas de Shadowhunters, así se llaman, no me pregunten. El primer episodio está. Sí, va a estar saliendo uno por semana. Sí, y el primer episodio estuvo regularmente bueno. Fíjate, aguanta. Que esa no la vi, pero. Yo lo vi y está. Aguanta. Sí, aguanta. Sí, aguanta. Okay, mejor que la película, sí. Ah, ok. Y luego, El Mundo Perdido de Jurassic Park del 97. Yeah. Casino de 1995, una de las mejores películas sobre la mafia, con Robert De Niro y Joe Pesci. Esta también. Ay, ¿cómo se llama esta simpaticísima? La del. Sharon Stone. Too Fast and Furious de 2003. Too Fast and Furious. American Pie 5. No sabía que había 5, güey. 5, ¿no? Sí, pero ya comparado con la de los carritos, güey, pues hasta me dieron ganas de ver la de American Pie, güey. Dead Race 2. The Grassy de Next Class. The Spartacle Mystery. Que esas dos últimas son series de televisión. Sí. Closed Circuit. The Gabby Douglas Story. The Double. La segunda temporada de Zeta Nation, que es la de los zombies. Y Labyrinth, una serie de televisión que es bastante interesante. Es una miniserie épica donde dos mujeres francesas, una del siglo XIII y otra de hoy en día, buscan la reliquia más sagrada de la cristiandad. Bueno, y en la recomendación de Claro Video de la semana, ahora sí les tengo varias porque la semana pasada me faltaron. El señor Holmes es una película que salió hace poco en cines con el actor que la hace, Ian McKellen. Esa es de renta, de pago por evento. Y hay tres películas muy interesantes. Dos que tienen que ver con el tema de esta semana. Una que es Troll Hunter. Más a ratito platicaremos de esa. Tremors. También platicaremos de esa por ahí. Y una que es una histórica muy, pero muy, muy, muy, muy fuerte. Que se llama La Reina Margot. Que trata sobre una de las mayores matanzas en la Europa por renacentista. Está renacentista. Muy muy chingona. Nota importante, George, ¿Claro Video está mejorando? Sí, igual. O sea, nada más tiene una o dos, tres cosas buenas, pero lo demás vale madre. No, sí tiene buen contenido, se complementan de hecho bien. Sí, sí, si tienes Infinitum, agárralo gratis un año y después cancélalo, cabrón. Sí, aprovecha y ya. Para correrlo un año. Exacto. Entonces, sí tiene, o sea, sí tiene buen material, sí tiene buenas películas. ¿Tú tienes, maestro? Sí. Sí, entonces, aguanta. Que por cierto, hoy empecé a ver, un cachito de tiburón. Ajá. Mira, qué clarito se ve. Sí, está muy chida. Se ve bien, bien clarita. Sí, sí, bueno, Box Office México. Sigue en primer lugar la de Punto de Quiebra. No lo entiendo. Ajá, no lo entiendo. Los presidentes. O sea, no mamen. Se nota que no vieron la de los noventas. Es que. Imagínate, ¿les gusta el Commander? Sí, sí, pues ahí está la clave. Es que sí se entiende porque hay más nacos que gente inteligente. En Estados Unidos se estrenó en cuarto lugar y salió inmediatamente del top ten. O sea, fue una asco, me la comieron. Ya. Esta es la segunda semana en México y está y sigue en primer lugar, güey. ¿Quiénes son los protagonistas? Ni idea. Qué hueva, cabrón. O sea, que cállese, güey. Caucásico. Segunda vez, ¿verdad? Sí, Caucásico. Se estrena, claro, ¿verdad? Que cállese, güey. Se estrena en segundo puesto la de La Chica Danesa. 33. No. ¿Lo ves por qué? Oye, ¿esa qué onda? He visto. Con Ready Rain Man. ¿De qué trata? No sé. Es que vende nieves. No, no sé, fíjate. Cine gay. Sí. Gay entre que mujeres, hay que ir, güey. Digo, yo no. He visto algunos artistas gráficos, dibujantes, uh-huh, específicamente, que hacen un timelapse de los dibujos de esa, de la protagonista. Y digo, amén de que los dibujos están bien, bien padres, sus retratitos. Sí desconozco totalmente de la película. No, fíjate que honestamente es así. ¿Está no de sé moda? De qué es, pero viene fuerte para los Oscar, ya ven que lo mencionamos varias veces. Y luego, Alvin y las Ardillas. ¡Bravo, México! Bien. Del segundo al tercer puesto. Se estrena en cuarto lugar la de Mortadelo y Filemón contra Jimmy y el Ucuaz. Mortadelo. Y luego, del cuarto al quinto, La Verdad Oculta con Will Smith. ¿Está buena esa, oye? Sí, está padre. ¿Sí? Sí, está muy padre. Vale la pena. Lleva ya 3 semanas. Y luego, del tercero al sexto, Star Wars, güey. No, bueno. Lleva 5 semanas. Vale. Luego, se estrena en séptimo lugar la de Pay Ghost, que se llama La Maldición de Charlie, aquí en México. O sea, ¿qué tiene que ver Pay Ghost con La Maldición de Charlie, güey? Alguien que me explique, no entiendo. Es con Nicolas Cage. O sea, que puede ser según, bien las dos según terceras el partes. Trailer, Charlie se llamaba el niño. Pero pues mira, sale Nicolas Cage gritando, Cage. Charlie, con la misma cara de pendejo que sale en todas las películas, ¿qué? Ya valió madre. Ponle que las 2/3 partes de la película del principio estén buenas y la última, pff, ya. Oye, vale, ¿cuánto le hemos cooperado? No. ¿Cuánto le han hecho una de...? Ah, la de Star Wars. Star Wars lleva acumulado 467,431,796 pesos de Gimas. Entonces sí, está cabrón. Luego del octavo, del noveno subió al octavo La Gran Apuesta, que lleva 2 semanas ya en cartelera. Y sigue en el noveno puesto, aferrado con uñas y dientes, la de En la Mente del Asesino. Lleva 3 semanas en noveno lugar. O sea, no me quitan de aquí, güey. Y bueno, y luego eso es su plantón, sí, hace cuenta como del PT, una madre así, órale. El Cente. Y luego, del quinto al décimo lugar, esa sí es una caída fuerte, la de Joy, El Nombre del Éxito, con esta Jennifer Lawrence. Deja que empiece a darse cuenta la gente de que está nominada a Mejor Actriz por esa película y va a volver a subir, vas a ver. Se va a inflar como globito, cara. Sí. Y luego, ¿cuáles ¿cuáles salieron? Snoopy, no, ya llevaba Snoopy 6 semanas, o sea, ya llevaba, o sea, el último era su sexto lugar. Sí, estaba muy chida. Y luego Campamento del Terror, gracias la de Pedrito Fernández, ¿verdad? ¿Qué parecía? Y luego Spectre, ya llevaba 10 semanas, güey. Chingo, sí duró un chingo. Sí, duró un chingo en cartelera, güey. Eso sí fue como que un bastante, bastante sorpresa. Y pues bueno. Una pregunta, Jorge. ¿Quién vio la de Krampus? Nadie. Yo la fui a ver, fíjate. Ah, a ver, platícula. Está... Platícula. Está palomera, de en realidad está, es una película palomera, pero es platícula. O sea, platícula la película, platícula. Te digaste friki, es que es friki, friki. Somos frutas. No somos frutas. Después de este anuncio nuestro patrocinador. Esa va a ser clásica. Platícula. Platícula. Qué pesadilla. ¿Platiqué? Ay, no me diga. Bueno, continúa con tu relato. La película es el sueño de muchos de nosotros de un Santa que llega destripando gente. O sea, está, es una película de terror para niños. Satan Claus. Cabrón, estripando gente. O sea, si tú llevas niños de 11 años para arriba, se divierten bastante. La película está entretenida, no te aburres. Y tiene 2-3 aciertos buenos. Sí les recomiendo que la vean. Obviamente no esperen una obra maestra, pero sí se van a entretener. No, y de ahí nos vamos con Guru Guru Guru Guru Guru Guru Guru. Hola a todos, esta es la sección de cómics para Freaky Podcast. Esta semana vamos a ser también nuevamente breves, solamente tenemos tres noticias de parte del muro y una noticia de parte aquí de del Imperio. La primera, vamos a hablar un poquito sobre el cómic de Walking Dead, que llegó a su número 150. Estuve en el, digamos, el launch party, bueno, a partir del jueves ya estaba disponible, en algunas cines el viernes, y digamos, el evento principal fue el sábado, donde se lanzó ya oficialmente 150 aquí en la capital del Imperio. Y bueno, muchos pensarán que, digamos, a partir de cada número principal, por ejemplo, el 50, el 100, 120, o digamos, en este caso 150, vienen los números, todo el mundo va a pensar que es, digamos, van a venir un número así, digamos, una participación importante de los zombies, que van a haber una masacre, cosas así. Pero realmente lo que nos sorprende aquí Robert Kirkman es que realmente muestra cómo hacer una buena historia simplemente sin caer, digamos, en el cliché, en el recurso, podemos ir un poquito barato o fácil de meter a los zombies así, digamos, en ese tipo de historias como para levantar. Y nos muestra por qué realmente el Walking Dead, los cómics de Walking Dead, se mantienen en posiciones muy altas mes a mes. Y también por qué el cómic Walking Dead ha llegado fácilmente al número 150 y todavía tiene bastante historia para seguir contando. La verdad, ese número es, si ustedes lo pueden conseguir, está bastante, bastante barato. Creo que está aproximadamente unos $2.99, que serían aproximadamente unos 52 y 57 pesos, dependiendo del tipo de cambio. Y la verdad, por el número que te están ofreciendo, está bastante padre, está bastante completo. Digamos, está bastante, bueno, chonchito el cómic. Y la verdad, bueno, no lo voy a comentar, digamos, que lo que está pasando en este cómic, sino que, digamos, como pueden ustedes constatar algunas reseñas que pueden encontrar por internet, tiene elementos muy, muy, muy, muy interesantes, y aparte que además, digamos, refuerza la historia principal que está leyendo en el cómic. La verdad, para ser el número 150, está excelente, no decepciona para nada. Actualmente la edición de Kamite va el tomo número 24, si no me equivoco debe ser más o menos como por el número 120, por ahí deben dar. Entonces no van a tardar mucho, digamos, en alcanzar esa historia, y veamos qué es lo que hace Kamite ya después de, digamos, suponemos que va, digamos, a dar una pequeña pausa para, digamos, estar lanzando ya los números en el mismo formato, porque digamos, podemos suponer que va a empezar a sacar, digamos, los números sueltos, pero sería, digamos, un poquito triste o feo, digamos, para la colección. Tienen todos los números en tomos, y luego ese número lo tienes así, números sueltos. La verdad, el cómic de Walking Dead, si puedes conseguirlos, ha salido bastante, varias portadas diferentes. De hecho, hay una portada variante donde podemos ver, digamos, cómo ha cambiado, digamos, a partir del número 1 al número 150. Tenemos una variante de Rick Grimes, donde vemos ya, digamos, las transformaciones, donde ya vemos que ya no tiene la mano, tiene una escopeta diferente, ya no es el traje de policía. Y también, si vemos los elementos del fondo, vemos cómo ha pasado el tiempo en el entorno. Vemos, digamos, los elementos que están ahí en el fondo, el que está el roto, el auto estrellado sobre el parquímetro, cómo se ve todo, digamos, ya más envejecido. Ya se ve, por ejemplo, el auto ya más oxidado, todo ese tipo de elementos, se ve muy interesante. Y está muy padre la comparación que tú puedes hacer de las portadas. La verdad, si tienen chance de conseguirse el cómic de Walking Dead en este número 150, que, como he mencionado, no ha decaído, a pesar de que, digamos, mucha gente piensa que, como ha sucedido en algunos cómics, que cuando meten muchos zombies, realmente la fórmula se agota rápido. Pero en caso de Walking Dead, vemos que no solamente trata de zombies, sino trata de las personas que están sobreviviendo, digamos, una catástrofe de ese tipo, y digamos se centra más en las personas, de qué es lo que pasa con ellas, qué es lo que realmente pasa realmente dentro de las personas, de cómo las personas se adaptan, de cómo tratan de llevar sus vidas a pesar de todo ese tipo de circunstancias. Y a pesar de que, digamos, no pasa, digamos, mucha acción, bueno, si lo comparamos con cómics de superhéroes, Esa tiene acción, digamos, en otro tipo de términos, que la hace también muy interesante, muy atractiva, y realmente ha hecho que el cómic de Walking Dead tenga una calidad excelente. Vamos a la siguiente noticia, que es, tenemos el Secret Wars número 9, que también ya salió la semana pasada, aproximadamente el jueves. Y con ese ya se concluye, digamos, el evento principal de Secret Wars. Las conclusiones de este título, tal vez algunos pensarían que están, digamos, es spoilers, porque ya ya los cómics normales, por ejemplo, ya empezaron a salir antes que terminara el cómic de Secret Wars, el evento principal. Empezaron a salir los cómics que iban después de Secret Wars. Pero bueno, no eran probablemente, digamos, un spoiler así principal, porque realmente no te contaban cómo habían llegado a esa situación. También veríamos un caso del Doctor Doom, que apareció en el cómic de Invincible Iron Man, la nueva edición o la nueva versión que tenemos aquí de Iron Man, que la verdad va bastante interesante. Está el primer arco, está bastante cumplidor. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa más adelante. Pero este cómic, digamos, terminó bastante bien. Ya lo pude revisar. Nuevamente, bueno, como he comentado, me voy a reservar los comentarios para cuando lo estén leyendo. Pero, digamos, es una historia bastante redonda, que tiene que ver mucho, digamos, con los Cuatro Fantásticos. Pues también la lean, la van a poder comprender. Digamos, cómo cierra perfectamente un círculo ahí, que nosotros, se ha dado, digamos, desde hace mucho tiempo en Marvel. Y Hickman, digamos, cierra propiamente ya, digamos, este círculo grande que había hecho en esta empresa. La verdad me ha gustado bastante el evento, aunque como ustedes lo pueden estar notando, si están leyendo solamente la historia principal, van a notar que hay muchos, digamos, como que huecos por ahí en la historia, que nos vemos, por ejemplo, en el momento en que el Doctor Strange manda, digamos, a los héroes a diferentes partes del mundo batalla, y después en el siguiente número vemos que ya, digamos, que cada uno de ellos está integrado, digamos, en Uplo Thor, está con los dignos ahí, con los Thors, están en Marvel, están en el reino del varón siniestro, y bueno, vemos así como que, bueno, no sabemos bien cómo fue, digamos, que cada uno de ellos llegó, cómo se adaptó, cómo, digamos, convirtió, digamos, cambió la situación a su beneficio, sino que el próximo número, el siguiente número es que nos vimos después de eso, ya vimos completamente integrados, digamos, en cada uno de los dominios donde se habían caído, y iban todos convergiendo hacia donde estaba el Doctor Doom. Por lo mismo, realmente no ha sido realmente tan necesario que se compren los demás tie-ins, porque algunos, digamos, están un poquito flojitos en historia, o tal vez aportan mucho relleno. Solamente hay unos cuantos selectos que van a estar publicándose. Y recordemos, creo que habían anunciado una lista de un evento, que una plática que tuvo Giovanni Arévalo en la tienda Fantástico, donde dijeron, vamos a aplicar este. Recuerden que también pueden venir los números perdidos o los Secret Wars, que lo había anunciado Giovanni, que creo que ya no, tampoco lo han repetido, pero lo más seguro es que lo van a publicar, digamos, en un tomo, en un Monster, digamos, en un Omnibus, los números perdidos, y vamos a ver qué todo el contenido tiene. Otra noticia, digamos, ya para cerrar, el evento Secret Wars terminó bastante bien. También ya me acabo de leer el tomo del Omnibus que habían publicado a finales de año, de la Secret Wars, ya, bueno, me había equivocado, había hecho como 70, pero no, es completamente 80 el tomo de Secret Wars. Y la verdad está bastante padre, me gustó bastante. Lo que me gusta, lo de Marvel o DC, o principalmente Marvel, que el mundo levantas una piedra y tienes una historia muy buena, levantas otra piedra y tienes otra historia muy buena, y levante material selecto, material especial que pueden tener por publicar Marvel y, bueno, en este caso Televisa, tiene de dónde escoger así tranquilamente. Y sé que Wars también es una historia que a mí me gustó. Realmente no la había leído, solamente algunos, digamos, trazos por ahí, o tenía la idea de cómo le dieran la sinopsis en general, y lo que había comentado el Capitán Pada, estos dos podcasts, bueno, no, creo que fueron como cuatro podcasts de Secret Wars, que estuvo bastante interesante. Pero todos al leerlo, me gustó como todo, a pesar de que ya tenía, digamos, el contexto de la historia, al momento de leerlo me detuve bastante, me lo leí bastante rápido, y pero quedé muy satisfecho con la historia que en ese tiempo se narró. La verdad está muy, muy, muy padre y está recomendable. Y este arco de Mumlo, esta historia de Secret Wars, va bastante bien. Digamos, va a terminar con algunas dudas, algunas inquietudes, pero cierra bastante bien, digamos, el trabajo que Hickman ha hecho, digamos, en el universo de Marvel. O sea, lo cierra completamente bien y da oportunidades a unos personajes, los deja descansar, y a otros ya, digamos, los integra de una forma diferente para que otros autores lo puedan estar trabajando. Seguimos con un giro interesante que se ha dado en el cómic de Batman, el más reciente, fue el número 47. Y bueno, en este cómic narra Snyder sobre, digamos, los últimos paneles que estaban ahí mencionando, donde aparece un personaje que ha estado un poquito ausente recientemente del título, sobre todo después del evento de Endgame. Y bueno, vemos aquí, digamos, como que va Snyder, digamos, ya cerrando algunas partes ahí de la historia principal, y digamos que el número 48 va a ser la culminación de la historia de su Bruce Wayne, de la versión que tiene de Bruce Wayne. Vamos a ver, digamos, un poquito de cómo va la nueva, digamos, evolución, el status quo de Bruce Wayne. Y bueno, no voy a comentar realmente de qué es lo que va, pero vamos a ver cómo está avanzando el cómic. La verdad, yo se había comentado de que después de Endgame vamos a descansar 2 meses el título de Batman, luego vamos a regresar ya, digamos, ya nuevamente a Batman normal. Pero teniendo a Gordon bajo el manto del murciélago, quedaba así un poquito raro, un poquito extraño. Pero bueno, vamos a ver qué tal pasa. Tenemos, digamos, un buen colchón de 2 meses para darnos cuenta si el siguiente arco argumental, en este caso ya, que ya está por terminar, vale la pena o no esperamos, digamos, a que inicie el siguiente. Va bastante, más o menos, el villano que está en este caso se llama Bloom, que tiene una especie como de máscara con una flor en el rostro, digamos, es bastante terrorífico, pero digamos, como he mencionado, que James Gordon, así como Batman, no me convence como que mucho, y aquí digamos, como que Snyder, digamos, como que ya va regresando, digamos, a Bruce Wayne, a donde está, debe estar, donde pertenece. Vamos a ver qué tal queda, digamos, vamos a ver, digamos, si Bruce Wayne ya, uno, y Batman ya combinan, digamos, de una forma mejor, digamos, esta relación que está, digamos, esa dualidad, bueno, que maneja. Vamos a ver si podemos estar un poquito más balanceada, pero vamos a ver qué es lo que sucede. Y ya, digamos, la última noticia del Imperio, que ya se revelaron los costos para los pases del evento de la Mole Comic Con, que recordamos es en marzo 18, 19 y 20. Y bueno, ya anunciaron los pases del pase general, One Day Pass y el Trade Pass. El pase general van a ser $230, que solamente le incluye la entrada al evento. El One Day Pass son $370, incluye un cómic exclusivo de la convención. Y el 3D Pass son $1,000, incluye un cómic exclusivo de la convención y artículos del 20 aniversario del evento. Entonces falta de ver qué es lo que van a hacer el cómic exclusivo de la convención, si va a haber algunos cómics extras. Falta ver también el artbook, creo que se va a estar revelando en próximas fechas, creo que a partir de, más o menos como por la última semana de enero. Ya van a decir como qué fecha van a estar presentando los artbooks para traer la información completa. Y falta ver también qué títulos exclusivos del 20 aniversario van a estar lanzando. Porque ya, digamos, un sablazo de $1,000 es bastante considerable. Sobre todo para las personas que, digamos, vengan de fuera. Tienen que conseguir, bueno, solamente es el transporte. Pagar los $1,000. Luego también, aparte del hospedaje, en casos que así lo estén requiriendo. Y bueno, la lista de invitados es bastante buena, es bastante interesante, pero digamos ya vamos viendo cómo edición va subiendo el costo, y por ejemplo para pase general sí es bastante, digamos, un poquito elevado así el costo. Esperemos que el evento, digamos, ya se pueda expandir un poquito más. En la edición anterior ya ocuparon otro salón especial ahí enfrente de la sala principal, creo que es el salón Olmeca, me parece, y ocuparon el salón del frente, y ya, digamos, se pusieron a los artistas independientes, ya, digamos, y a cosas de videojuegos, ya, digamos, liberaron un poquito la presión, pero sigue para mí el evento sigue necesitando un poquito más de logística, sobre todo el evento, la cuestión de las firmas, porque se hace una, por decirlo en otras palabras, se hace una aglomeración muy, muy pesada, digamos, para conseguir las firmas o para que te den la bandita, para que te den permiso, para que te formas a formar, para que te den la firma o para conseguir los cómics exclusivos del evento. También es, digamos, es un show ahí de, está todo tipo de, de, de, te pierde mucho tiempo formándote. Y bueno, para las conferencias normalmente no está tan pesado, pero sí estaría bueno que le diera un poquito más de, digamos, de promoción a las conferencias, porque realmente se ponen muy interesantes y hay que aprovechar a los artistas que están viniendo para conocer un poquito más de trabajo. Y no solamente, bueno, la firma sí es importante, pero también ver, conocer más, digamos, al artista en persona. Digamos que serían las noticias que tenemos por este momento, para que ustedes lo estén considerando, y si tienen pensado venirse aquí en la capital del imperio para el evento de la Mole Comic Con, tengan en consideración esos gastos. Y bueno, por si vienen también con familia, vienen acompañados, o vienen, digamos, con familia, hijos o amigos, para que vean cuánto se van a gastar cada uno de ustedes. Nuevamente les agradezco el tiempo que toman para escuchar esta sección y comentarios y sugerencias. Pueden hacerlas llegar a las redes sociales de Fique Podcast. Y también les cuento mi cuenta de Twitter, que es @kibahouse, para que vamos a seguir comentando y platicando sobre los cómics. Nos vemos en la próxima y hasta luego. Esta semana tenemos un episodio de monstruos. Uy. Monstruoso. Puros monstruos. Monstruo. Puros monstruos. Monstruo. Pero aquí va el truco, amigo. Son monstruos. ¿Qué tal si sí existen, güey? Exactamente, son monstruos de nuestro tiempo. Son los que llamamos críptidos. Fíjate que, desde luego, pues es un tema que me gusta mucho. Y que es de esos de que soy apasionado de ese tipo de temas. ¿Por qué? Mira, en primer lugar... ¿Por qué, amigo? ¿Por qué? ¿Por qué? En primer lugar, la sensación del monstruo, de ver un monstruo, es mucho más allá de los temores comunes. Es decir, si estuviéramos lejos en el páramo... ¡Ay, Gima! Hola, Gima. Si estuviéramos por allá muy lejos... Llena. Imaginen ustedes que el temor real fuera que se encontraran un animal salvaje. O sea, una bestia. Que pudiera lacerarlos, matarlos e incluso devorarlos. Otro de los miedos recurrentes es el de ver un fantasma, espectro o cualquier otro ser sobrenatural. Sin embargo, el que los une y va más allá por tanto de esto es el temor de ver un monstruo. Monstruo. De ver que es una fuerza indómita, que es un peligro, que es algo completamente desconocido, y reúne los temores tanto de ver un espectro y toda la carga sobrenatural que lleva, como del peligro inminente de ver una bestia salvaje. Lo mejor aquí, a lo largo del programa, voy a ir mencionando algunos que se desmitificaron. Algunos, pues desde luego, porque es infundado, improbable su existencia. Y otros muchos que formaron parte de nuestros animales ya catalogados hoy día. Hay una serie de criaturas que no han sido catalogadas y poco a poco las vamos a ver esta noche. Que le comienzo yo, ¿eh? Claro. ¡Salud! Oye, pero por ejemplo, ahorita de lo que estabas mencionando, yo recuerdo mucho la leyenda que había de que algunos hombres muy ya de muy avanzada edad, de ciertas tribus del Amazonas o de África, ya eran tan viejos que se dejaban crecer el cabello y ya se sentaban nada más en los árboles y se confundían con bestias salvajes, y luego después se descubre que en realidad eran orangutanes, el hombre de Borneo. Y hay otro en Sudamérica también, ahorita ya adelantito lo vamos a ver, que también es un chamán que hace un brebaje para obtener sabiduría, pero se convierte en una bestia. Y ese lo vamos a ver en un ratito. Entonces, aquí lo padre de este tema es que son criaturas que están muy envueltas en el misticismo y en el folclore popular, pero que en cierta manera encapsulan sucesos o... explicaciones que los habitantes le daban a ciertas vivencias que tenían, y se van transmitiendo de boca en boca, y en la actualidad pues se convierten como hasta en mitos urbanos, si lo quieres ver, pero en realidad pues sí tienen una razón de ser. Entonces, eso es lo interesante de estos monstruos, que pueden ser muy fantasiosos de entradas y gustas, pero cuando empiezas a adentrarte en las historias de ellos, de dónde vienen, ves que a lo mejor dices, ay, cabrón. Y sí. O sea, hay evidencias tanto que sí como de que no. Y es lo que hace divertido el debate de estos tipos. Entonces, adelante. Exacto, bien. Fíjate, qué bueno que lo tomas de esa manera. Ay, güey. Gracias. Porque primero, para poder hablar de los monstruos, los que son muy frikis de la fantasía épica, todo, es necesario que le bajen dos rayitas. Y los que son ajenos al tema o que los ven como algo improbable, es necesario que le suban dos rayitas. Es decir, los que no creen o los que no crean que sea probable, primero hay que tomar en cuenta de que nosotros, en realidad, nuestros sentidos están subyugados a nuestro sentido de la vista. Si en realidad no leemos, no escuchamos y no sentimos. Se escucha algo y volteamos a ver qué fue. Olemos algo y buscamos saber qué es. Tratamos de sentir algo y tratamos de ver al objeto para poder identificarlo. Y lo más triste es que en realidad no vemos. No vemos ni madres. Nuestra vista es muy limitada, entonces percibimos muy pocas cosas. Hay que quitarnos, como dice Gima, la soberbia de saber o de creer que lo sabemos todo. Porque si no, uno luego puede perder el piso, ¿verdad, Iván? Exactamente, o encontrarlo de golpe. A según lo ve. Además de que de por sí estamos limitados, no hay financiamiento, no hay empresas que les interese, ni menos a los gobiernos, invertir en el descubrimiento y en que se cataloguen nuevas especies. Eso ha limitado mucho los descubrimientos. No estoy diciendo que todos sean reales, desde luego hay unos que no son plausibles, pero de todos los monstruos mitológicos que esta noche evitaré, nada más voy a tener los que son más contemporáneos a nuestro tiempo moderno. Pasaba algo similar con las criaturas mitológicas de los grandes reinos. Cuando llegan a la Edad Media, hubo muchas personas que trataron de catalogarlos por los mitos y hacían animales híbridos, porque era la mejor manera que tenían ellos para describirlos. Imaginen ustedes que les decimos, bien, hay un monstruo que tiene el cuerpo acorazado, como si lo cubriera un gran caracol. Tiene patas de elefante, tiene un cuello largo, una cabeza de loro. Pues nos imaginamos una defecio de multicolor con, queremos ponerle en la cabeza color verde con el pico del loro, etcétera, las patas grises de un elefante y la caracola con la decoración que tienen los caracoles marinos. Y nos damos cuenta que, por decir algo, es la tortuga Galápagos. Entonces, en verdad está acorazada y tiene un caparacho. Sí tiene unas patas semejantes a como el grifo, elefante. Redonditas. Sí, el grifo y la quimera eran muy heterogéneos. Y si describimos a la Galápagos, como les acabo de decir, nos damos cuenta que, a pesar que tiene esa descripción, sigue siendo una criatura homogénea. Voy a nombrar solamente uno de muchos que se catalogaron. ¿Escucharon ustedes del crócota y o el leucrota? No. La crócota era un animal que tenía cabeza de tejón, el cuerpo por la parte delantera de un león, las patas de antílope. A veces la describían con los cuartos traseros de un antílope. Decían que imitaba con dulzura la voz humana y que era capaz de imitar el llanto de un niño para que se acercasen los incautos y poderlos devorar. Una característica del crócota era que no tenía dientes por sí mismos. Su mandíbula estaba al final, en la orilla afilada, y nada más tenía, vamos por así decirlo, un dientote alrededor. Entonces nada más tenía una especie de pico y que era capaz de triturar cualquier cosa. Ese monstruo, sí, tan heterogéneo, ahora lo conocemos, se catalogó, y su nombre científico es Crocuta crocuta, y es la hiena. La hiena manchada, que si nos ponemos a verlo, en realidad su dentadura pareciera que no estuviera dividida. En realidad su cabeza sí parece o semeja a la de un tejón. La parte delantera del cuello sí parece que tuviera una melena. Las patas sí tienen esa forma curvada del antílope. Sí. Y sí entendemos por qué la escribieron así. Entonces, no hay que simplemente desdeñar lo que nos dicen de muchos monstruos, porque no sabemos si en el futuro vayan a ser catalogados. Voy a comenzar primero con los grandes cabezones y peludos. ¡Ay! ¡Asco! ¡Qué horror! Pero con dos ojos. Primero, El Diablo de la Montaña. Esa es una leyenda mexicana. Mexicane. Se ha contado en muchos estados. Aquí en Durango tenemos nuestra propia versión. Sí. Y describe el miedo que les decía hace unos momentos. Imaginen que unos muchachos están acampando cerca de una presa o de un lago donde fueron a pescar. Ponen los botes fonderos para pescar bagre en la noche y están en el campamento tranquilos. Uno de ellos se aleja unos metros del campamento base para... para mear, ¿verdad? Hacer un poco de pipi. Para cambiar el agua a las aceitunas. Para hacer un chis, exacto. Entonces, mientras se aleja, él puede ver que en el... Focus. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Disculpa tú la interrupción, adelante. Y él puede ver a lo lejos como una silueta da saltos enormes y dice, ¡ah, cabrón! Y se acerca con esa velocidad bestial y con esos saltos enormes, una criatura grande que él estima sobre los 2.5 metros de alto, se esconde entre unas piedras y este monstruo da unos saltos hasta donde está cerca de él. Y puede ver que esta criatura está observando a los compañeros del campamento, que ellos no se dan cuenta de nada, puesto que sea una zona más baja, la luz de la fogata, etcétera. Y puede ver que este de por sí que ya es un monstruo antropomorfo, cubierto de pelo, tiene una gran cornamenta retorcida. Entonces, pues desde luego sabe que no es un avistamiento de una criatura normal, no puede ser un oso. O un animal como tal. Un carnero. Es un demonio. Uh-huh. Es un monstruo. En toda la extensión de la palabra. Camina un poco alrededor del campamento como si los mirase con curiosidad. Y en cuanto los muchachos empiezan a extrañar al amigo, que empiezan a hacer escándalo y a gritarle, etcétera, esta criatura simplemente se va sin mostrar signos de temor. Simplemente como que los observó y se alejó. Entonces ya regresa el muchacho apurado, les platica lo que acaba de ver y deciden tener todo la alerta máxima, alcanzan a divisar unos sonidos, están nerviosos y deciden irse del lugar. Después se enteran de que en ese lugar era muy, muy común los avistamientos de este Diablo de la Montaña. Claro, si lo ponemos en tela de juicio, es muy difícil que exista un monstruo simiesco grandote, con cuernotes y que anda ahí paseándose bien chido. Sin embargo, no es el único, porque tenemos más al norte al Wendigo. El Wendigo se describe un poco más alto de manera muy similar, con muchas ramificaciones. Su nombre tribal es Huítico. Es el espíritu de los vientos. Puede saltar sobre las copas de los árboles. Infunde temor, su murmullo, creemos que nos hablan por nuestro nombre, nos aleja al fondo del bosque, a lo más tupido, y ahí los devora. Tiene muchas ramificaciones últimamente, ya resulta que es una especie de posesión, los chamanes podían entrar en contacto con esta especie de tonal y poder practicar el canibalismo. Tenemos otro muy similar aquí en México, que se lo va a echar ahí mi tocayo Carlitos. Échale. Pero antes de... Hay una película del Wendigo, ahorita que lo mencionaste la recordé, de 1978, que se llamaba precisamente Wendigo. En la película era dirigida por Roger Darborn y protagonizada por puros güeyes, que la neta nos vale madre, pero estaba buena, güey. Sí, era de esas películas de... ¡Ay, güey! La tengo, fíjate. ¿La tienes? Sí, yo tengo esa película. Échatela. Chan, chan, chan. Échatela. No, sigamos con el otro. Porque es un churrito, ¿eh? Sí, es un churrote de esos culposos, mal pedo, pero... Se aguanta. Sí, es esos que tienen su gusto culposo. Imperdonable que no lo tenga, man. Sí. Bueno, pues la versión mexicana de este ser es el salvaje. ¿Contesta, Oscar? Bueno, es el salvaje. El salvaje es un ser conocido en el norte del estado de Chiapas. Su origen posiblemente procede de la leyenda del Cheunic Maya, o sea, solo un vínculo con este gigante Lo cierto es que muchos indígenas zoques del norte de Chiapas todavía creen en él y su origen inicial es desconocido. Sus características hacen de él un ser imponente. Es corpulento, tan alto como tres hombres, aunque algunos aseguran que puede ser más grande. Es peludo y tiene el vientre abierto, razón por la que puedes ver sus órganos latir. Lo más característico, pero que misteriosamente siempre tardas en ver, son sus pies al revés. Por su extraña anatomía, el salvaje no puede agacharse, no puede recoger nada de lo que se cae y tampoco puede levantarse por sí mismo. Entonces, si ves a uno, tírate al piso, güey. Para que no te recoja. Correcto. Otra singularidad que se le atribuye es que puede adquirir la forma de un humano. Lo único que no puede cambiar son sus pies al revés. De esta forma, le es más difícil engañar al hombre y perderlo para finalmente devorarlo. Se dice que el salvaje habita en lo más profundo de la selva. Las balas no pueden herirlo. Solo la audacia, la magia y un arma filosa son capaces de provocarle el golpe mortal. Aún así, no es bueno lastimarlo, ya que es pieza clave de la naturaleza. Aquí quiero hacer una acotación. Traigo aquí una breve leyenda acerca del salvaje, pero para poder contarla tengo que contar también acerca de otros seres que existen en la mitología de la gente del sur, del estado de Chiapas, de Oaxaca y de toda esa zona del sureste mexicano, que es los dueños del monte. Se les llama así a ciertas personas que aparecen de repente en forma de viejitos casi siempre, que son los que se encargan de cuidar el ecosistema por allá. Muchos indígenas tienen por allá la costumbre de, antes de sembrar o antes de hacer cualquier otra cosa, le pagan un tributo al dueño del monte. Les llevan comida, les llevan diferentes bebida, cuestiones, ¿no? Bebida, comida, ropa, sí. Cigarros, alcohol. Una especie de tributo, ¿no? Sí, es un tributo para el dueño del monte, para que al hacer todo lo que vayan a hacer, eso fue lo que dijo, amigo. No les pase nada. Eso fue lo que dijo, amigo. Ah, perdón. Sí, dijiste. No, ¿verdad? Más bien es un ataque alemán, Jima. Que yo quise concretar. Sí, ¿no? Bueno, pues sí, y a continuación les voy a relatar esta pequeña leyenda. Yo puedo hacerlo. Yo puedo matar al salvaje. Alzó la voz el hombre del fondo. E inmediatamente la plaza del pueblo mayor pasó del silencio a las risas burlonas. ¡Silencio! Exigió el orador. Y con furia, pero sin perder porte, se dirigió a aquel extraño. Señor, no sea insolente. Todavía no he llegado a ese punto. Pero todo lo que está leyendo son problemas que nos ha provocado el salvaje, replicó el extraño, acercándose al orador. Mejor hablemos de quien puede eliminarlo. A eso vine, y si la recompensa es la que dicen, yo mataré al monstruo. Un indio no puede matar al salvaje, gritó exaltado el orador. No puedes tener éxito cuando tantos han fracasado. E inmediatamente le mostró un amplio pergamino donde especificaba los nombres de aquellos que habían muerto a manos del salvaje. Pero supongamos que lo logras. La recompensa es la que se ha dicho y es más. Si traes la cabeza del salvaje al pueblo, te la duplico. El hombre no habló más. Se alejó del tumulto entre risas y abucheos, retirándose del pueblo por la senda principal. Finalmente, se perdía en una vereda que llevaba a una montaña cercana. El extraño se llamaba Esteban. Era un hombre de estatura media, morena, de rasgos indígenas por donde le buscaras. Llevaba puesta ropa de manta, su machete colgando a un cinto en un costado y el otro, y en el otro costado, su pumpo, algunas bolsitas de tela que se tambaleaban cerca de este último, una guitarra en la espalda y encima una manta amarrada a su cuello en forma de hamaca, con distintas provisiones. Se encaminó a uno de los cerros y subió hasta la entrada de una cueva. Tal y como le enseñaron sus antepasados, entregó sus tributos al dueño del cerro y se encomendó con fervor. Estuvo hincado por horas, rezando en lengua y con los ojos cerrados, hasta la llegada del atardecer. En ese momento, el viento trajo un aroma agradable. El ambiente se volvió tranquilo y el tiempo se detuvo como un sueño. ¿Para qué la guitarra? Preguntó Esteban sin abrir los ojos. Porque es la única forma de defenderse contra el salvaje, contestó un hombre anciano que había aparecido de la nada y se encontraba sentado frente a Esteban. Prefiero el filo de mi machete y las balas de mi vieja carabina, en vez de un molesto pedazo de madera, replicó Esteban con una expresión molesta. El anciano sonrió por la ingenuidad de Esteban. Con calma tomó una pipa que le había entregado como tributo, aspiró de ella y, como por magia, la hierba dentro de esta se quemó. Luego, soltando una bocanada de aire, habló con calma. No, Esteban, te equivocas. Su debilidad es la música. Las armas no pueden herirlo. Herilo. En verdad, te metes con algo muy complejo. Te recomiendo por tu bien desistir de tu búsqueda. Lo siento, pero su destino ya está sellado. Tengo que matarlo, interrumpió Esteban. Como desees, mi joven amigo. Te protegeré, pero tienes que entender que no puedo ayudarte a matarlo. El salvaje es parte del equilibrio de la naturaleza y yo soy su protector. El anciano cambió su expresión por una más preocupada y continuó su advertencia. Si le matas, los otros dueños del monte te perseguirán. Bien sabes lo que puede hacer nuestra ira. Ahora tengo que irme. Este viejo tiene que hacer otras cosas. Y antes siquiera de que Esteban abriera los ojos, el anciano ya se había ido. Un fuerte olor a monte quemado inundaba el aire y los objetos entregados en tributo habían desaparecido. El sonido de la naturaleza volvía a su normalidad. Esteban se levantó en silencio e hizo una última reverencia antes de volver a su travesía. No sabía cómo lo había encontrado. Los papeles se invertían. El cazador se volvía presa y viceversa. En su pensamiento rodaban las advertencias del dueño y los sollozos de su mujer, una joven esposa que pronto quedaría viuda. Después de semanas de búsqueda, el salvaje se encontraba frente a Esteban. Con curiosidad lo empujaba con su monstruoso dedo, verificando que estuviera muerto. Esteban había seguido los disparos de aquellos cazadores que se le adelantaron. Rastreaba el olor a pólvora, la sangre o miembros humanos de quienes habían fallecido. Cansado finalmente, se alejó de las pisadas del salvaje a una zona donde lograra dormir. Lo que no sabía es que alejarse de aquel infernal ser significaba acercarse. En su confiada seguridad, se internó en un cerro y se dispuso a dormir, solo para despertar frente al ser que había jurado matar. Analizó la situación. El machete lo llevaba a un costado y la carabina cargada con un disparo a unos cuantos pasos. Estaba seguro de que valía la pena el riesgo por un tiro de tan cerca. Cuando el salvaje se distrajo, husmeando los suministros, Esteban dio un increíble salto hacia la carabina, tomó el arma y con excelente puntería disparó la cabeza del monstruo. El sonido seco del disparo asustó a una parvada de pájaros. El olor a pólvora se acentuó en el ambiente. Aquella bala desgarró el aire e impactó en la frente del sorprendido salvaje, que parecía sucumbir a la muerte. Error. Cualquier otro ser vivo hubiera muerto inmediatamente. Pero aquello no era normal. Seguía vivo. No hubo un segundo para la duda. Estaba allí para matarlo. Esteban tiró la carabina al ver que su enemigo se incorporaba. Desenfundó el machete y, cargado de adrenalina, lanzó un golpe seco en vertical. El arma impactó contra el brazo, pero no hubo herida. Un golpe más a la pierna que pareció hundirse en la carne. Nada. Las historias decían la verdad. El salvaje era indestructible. Los ojos de la bestia brillaban con furia. De sus fauces salió en forma de sonido el terror de todo aquel que se internaba en la selva. Un rugido que enmudeció a la naturaleza. Esteban intentó correr, pero no podía. Muy tarde, cerró los ojos y recibió un golpe en el pecho que lo lanzó por los aires. Le arrebató el aliento, una o dos costillas y por poco la vida. Había volado unos cuantos metros y rodado por una ladera. Se sentía aturdido, herido, respiraba con dificultad y tenía algo de sangre en la boca. Curiosamente, en todo su trayecto, no había soltado el machete. Aún con ese fuerte golpe, no perdió la esperanza. Se arrastró en la hierba para esconderse entre el follaje selvático, cosa que no servía de mucho, pues el salvaje empujaba los árboles como si de un minúsculo obstáculo se tratara. La guitarra, recordó. Tengo que ir por ella. Con su corazón bombeando al máximo, olvidó el dolor, tomó una de las bolsitas que llevaba, aquella que usó su padre contra un nahual, la que contenía pimienta, ajo, sal y canela molida. Salió de su escondite y la aventó al rostro del salvaje. Aquello funcionó, ya que el monstruo estalló en estornudos y confusión. Esteban alcanzó la guitarra y corrió sin destino seguro, aunque llevaba ventaja. El salvaje se había repuesto y seguía sus pasos. Salió a un espacio abierto. Sin pensarlo y tranquilizándose, se sentó en una piedra y comenzó a tocar las mejores melodías que conocía. Cuando llegó el salvaje, olvidó la persecución. Embelesado por el sonido, estalló en risas y bailó al compás de la música. A medida que Esteban tocaba canciones más alegres, las carcajadas del salvaje eran más intensas, hasta que sometido por la alegría cayó al suelo y aunque intentó pararse nuevamente, por su fisonomía, eso no era posible. Esteban no lo dudó. Con dificultad sacó otra bolsa y bañó con un preparado la hoja de su machete. Se acercó cantando hasta colocarse cerca de la cabeza del salvaje. Paró la música. El ser volvía a recobrarse. «¡Maldito! Ese golpe me dolió», le dijo mirándolo a los ojos. Con saña soltó un machetazo directo al cuello. En esta ocasión hubo herida. El salvaje soltó su primer y último grito de dolor. Finalmente murió. Dos golpes más fueron necesarios para cortar la cabeza de tan temido salvaje. Parecía que aquello había terminado, cuando un aire helado apareció de repente. El cielo se encapotó llenando el espacio de una tétrica oscuridad. Una enorme tristeza invadió el ambiente y múltiples voces inentendibles se dejaron escuchar. Esteban palideció. A lo lejos se veían personas cabalgando hacia su posición, pero aquello no eran caballos. Eran venados con llamas en la cabeza. Con la poca energía que le quedaba, corrió de aquellos jinetes. Dio apenas unos cuantos pasos, cuando el tiempo se detuvo como en un sueño y una voz conocida susurró. «¿Qué has hecho, Esteban? ¡Corre! Porque vienen por ti los otros dueños. Te protegeré en el tiempo que pueda». Y como en un sueño, Esteban apareció en el lugar donde había encontrado al salvaje. Envolvió la cabeza en su manta de suministros y recogió algunas de sus cosas y corrió de regreso al pueblo. Pueblo, pueblo. Y esa es la leyenda del salvaje que tuve que preparar para ustedes. Espero que les haya gustado el programa. Y esta noche nos encontramos. ¿Sabes qué fue lo más intenso, güey? Lo de que tráeme la cabeza y te la duplico. Ay, sin albur, ¿verdad? Ya he visto ese truco. Y no diré más detalles. Bien, fíjate que hablando de peludotes, pasaré por alto al pie grande, a menos que alguno de ustedes lo quiera tomar. El pie grande, es decir, el Sasquatch, o el abominable hombre de las nieves, el Yeti, o en Australia tienen su propio que se llama el Yowie. En la República del Congo tenían la historia de uno muy similar. También era un simio gigantesco, más alto que los gorilas, corpulento, que se daba el lujo de anidar en el piso, no como gorilas y orangutanes que tratan de proteger a sus crías, porque era tan fuerte que podía matar a los depredadores. E incluso los propios depredadores se asustaban con esta bestia. Por esto lo bautizaron como el asesino de leones. Por muchos años fue una de esas leyendas de los aborígenes, como otras que vamos a ver más adelante, y ellos lo describían a la perfección como un simio grande, más grande que cualquier otro. Daban su comportamiento incluso lugares en donde habitaban. Y resulta que a recientes fechas ya lo descubrimos. Ya no es una historia, se hizo un estudio de campo y el asesino de leones ahora oficialmente recibe el nombre de el chimpancé gigante del Congo. Como está recién descubierto, todavía no es catalogado, no tiene ni nombre científico y todavía, vamos, no saben demasiado de él. Ya tienen un cuerpo de más de 2 metros de altura del cadáver de uno de estos animales. Las cámaras ya lograron tomar, dejaron cámaras con sensores de movimiento y lograron tomar un chimpancé que tiene un 80 metros de altura. Y todo es cierto, ya tienen algunas osamentas, ya este día es una realidad, lo están catalogando. ¿Por qué? Porque hubo quien pudo invertir y hubo mucha suerte de encontrarlo. Por otro lado, en Sumatra, hay una leyenda muy constante de otra criatura de menor tamaño, ahí no tienen simios que lo puedan semejar, y se llama el Orang Pendek. los propios investigadores de la zona lo han visto de frente y les dicen que por qué no le han tomado fotos, un video y todo. Dice, porque fue fortuito, o sea, los avistamientos siempre son en momentos de casualidad donde no tenemos el equipo y todo. Sí. Se han hecho muchos intentos, pero el Orang Pendek es de esos que tiene el 90% de probabilidades de que en estos pocos años cercanos, sí, lo puedan descubrir y catalogar, como en este momento está siendo catalogado el asesino de elefantes. ¡Ahí está! De leones. Ay. El asesino de elefantes, por otro lado, en África, es un rinoceronte descomunal y lo único que se tiene es los cuerpos destazados de estos animales. Esos son de los que son muy improbables, porque no hay avistamientos, ¡salo!, no hay descripciones, no hay cosas homogéneas en el mito. Y ese es difícil que lo documenten. El que sea un rinoceronte con un cuerno gigante que destaza a los elefantes es pura fantasía. En cambio, el asesino de leones ya sabemos que es un chimpancé gigante. Sí. Voy incluso a tomar también, dime. Creo que anticipándonos a las jugadas, esto de en Sumatra, esa zona Sumatra, Borneo, sí, son zonas que especialmente se prestan para esto, ¿no? Para, sí, encontrar personajes o animales, exactamente, especies, Carlos L. Morales, que no están catalogadas, ¿no? Cosas así rarísimas, uh-huh, incluso que pueden rayar hasta en lo fantástico, ¿verdad? ¿Quién sabe por qué, verdad? Sí, porque son reservotas naturales, sí, entonces la investigación es poca y en realidad nuestro conocimiento de la biodiversidad es muy limitado. No soy el ciego creyente de que todos deben de existir. No, pero es que sí trato de dejar a un lado de la soberbia que conocemos todos. Sí. Siempre se tiene la puerta abierta. Aquí voy a hacer una mención rápida. Te están tirando la onda, güey, que lo abraces. Ay, ya tiene frío candelas. La bestia negra de Exmoor. Sí, dime. Qué falta de humildad, güey. Bueno, ampliando un poquito más tu comentario de este personaje tipo siniesco. Sí. También en Sudamérica tienen su propia versión, incluso hasta dicen que hasta con película, de principios de siglo, sin embargo, hay fotografía, sin embargo, pues nadie se ha atrevido a declararla como falsa o en su defecto confirmarla, ¿no? Sin embargo, pues ahí está el material, ¿verdad? De hecho, ese sudamericano es el mapinguari, que es como un, sí, perezoso gigante. Así es. Muy, muy homogéneo a los perezosos del que casi pueden existir con el hombre. 10,000 años atrás todavía existía en el megaterio. Sí. Es lo que decía ahorita respecto a Candelas. El perezoso gigante, uh-huh, ese era el chamán que se toma una pócima para la sabiduría, se convirtió en una criatura, sí, peluda de pelo rojizo de 2.5 metros de altura y que decide vivir allá trepada en los árboles, o por lo menos en partes muy inaccesibles de la selva. Frondozonas. Exactamente. Bien, pues la bestia negra de Exmoor en Inglaterra. Exmoor. Se tienen los videos que se han desestimado mucho de un felino muy grande, de color negro, del tamaño más o menos de un tigre siberiano, que pues, recordemos que es el felino más grande del mundo en estos momentos, del tigre de Siberia. Es una panterota negra. Hay videos, hay un montón de testimonios y no la han catalogado porque no hay los suficientes recursos para hacer la investigación. Se han desestimado un par de videos, pero hay tres que de plano son claros, uh-huh. Cosa contraria pasa con el tigre maltés azul. Ese sí, que era de un azul cobalto o plomizo, grisazón, pero de ese sí, por ejemplo, no hay registros. No hay muchas posibilidades de que sea real. Si nadie tiene ninguno más, me voy a hablar de un pajarote gigante. Sí, fíjate que me gustaría comentarte del que algunos o muchos consideran el invertebrado más grande del planeta, que es el Architeutis, el calamar gigante, que viene a colación en la película de mediados de los 50 de Walt Disney, 20,000 leguas de viaje submarino, que es de mis favoritas. Release the Kraken. Que dicen, por cierto, que el Kraken no era realmente un cefalopodo, pues, sino tenía otro tipo de apariencia. Pero bueno, hablando de este Architeutis, he sido seguidor de su de su historia desde hace bastante tiempo, porque se me hace una criatura fabulosa, ¿no? De que existe, existe. Oficialmente hablan de un máximo de 10 metros, donde un tercio, un cuarto es de su cuerpo y el resto son sus tentáculos. Hay estimaciones conservadoras quizá que hablan hasta de 14, 15 metros. Sin embargo, pues todos aquí sabemos de que su principal alimento es, aparte de otros de su especie, porque son caníbales, es el cachalote, ¿verdad? De las profundidades. Entonces, al sacar las proporciones de las marcas que hay en sus cuerpos de estos cachalotes, de las ventosas, están hablando de que esa proporción del radio de la cicatriz de la ventosa pudieran ser, haber individuos hasta de 30 metros, o sea, incluyendo todo, ¿no? Ajá, sí. Que sería una cosa extraordinaria, ¿no? Un animal de 30 metros. ¡Anda, sí, perro! Es el animal que tiene el ojo más grande, 30 centímetros de radio. Uh-huh. ¡Ayojón! ¡Ayojón! Exactamente. Y la verdad es que es un contendiente formidable, ¿no? O sea, envuelto encontrarte en gamuza. Sí, encontrarte con uno de estos mano a mano en su elemento, donde aparte de los brazos que tiene, el tipo de ventosa con diente aserrado y su formidable pico, pues te parte en dos, ¿no? Recientemente, lamentablemente no recuerdo dónde está la liga para compartírselas o que Jorge se las comparta. No sé si alguien vio un video de un buzo, no sé si japonés o no sé, que de casualidad, como dice Jorge, casual se andaba nadando, se así, encontró casual. Frente a frente a un calamar de estas características, no sé, bastante grande, y el calamar ni lo peló, ¿verdad? Pero dejó, pero una mancha, sí, café en el agua, cagó para adentro, sí, la dejó café el agua, exacto, echó la tinta, cabrón. Sí. También es, digo, no es, no tiene las, estas características gigantescas, pero la versión del calamar que está en aguas mexicanas en el Golfo de Cortés, por la Baja California, que es el demonio rojo, le dicen, que es sumamente feroz, ¿no? Digo, no alcanza estas proporciones, pero sí hay historias de pescadores locales que dice que han desaparecido a la hora de estar pescando este tipo de elementos tan cerca de tu tierra, el enfrentito, ¿verdad? Muchas historias acerca de eso. Hay muchas historias sobre este tipo de calamar, pero bueno, no es un animal real, el calamar gigante, y hay su versión del pulpo, ¿no? Del pulpo gigante. Del pulpo gigante. Que a lo mejor ahorita lo comentas más adelante. Y lamentablemente estos arquiteutis han sido muy difíciles de ver. Se han encontrado pedazos en las playas. Ándale. Ah, mira qué bonito. Oye, para que lo compartas. Ay, hijos. A ver, aquí Focus. Déjamelo, güey. Focus. Ya me están cagando, güey. Ah, no, al Jorge, ¿verdad? Yo qué. Y y bueno, no, sí es uno de mis animales favoritos. Y bueno, felizmente ha habido avances, por lo menos lentos, pero avances en esto de su investigación. Adelante. Bien, vámonos con el pajarón del agua al cielo. En todos los pueblos, desde los navajos, los yaquis, pieles rojas, muchísimos pueblos tenían la creencia de un una gigantesca ave que le llaman el ave del trueno, el Thunderbird. El rock. Se le atribuyen un montón de poderes espirituales, un montón de riqueza, de facultades. Es el que adorna por encima los tótem, que siempre lo identificamos como un águila o un buitre. Y ellos mismos dijeron de que era un ave, que era el Thunderbird, que puede volar en el cielo cuando las nubes están tormentosas. De hecho, él puede atraer a los rayos. Con un aleteo abate los árboles. Hace caer de hinojos a los mentirosos, a los impíos, etcétera. Se le atribuye una serie de cosas. Lo interesante del Thunderbird Es que trae un V8. De hecho, el carro se llama Thunderbird por eso. Era la competencia directa del Trans Am, del Firebird, del Aire de Fuego. Y estos dijeron, pues, ¿qué le ponemos? Y encontraron que era muy, muy recurrente la leyenda entre los pueblos norteamericanos de esa criatura, del Thunderbird. Lo interesante aquí es que la descripción era de un animal que tenía por lo menos 5 metros de envergadura, a veces mucho más, y se le atribuían todas estas facultades. Todo fue una falacia, y decían que seguramente era una magnificación del cóndor de California. Recordemos que el ave más grande que conocemos es el cóndor andino. Y resulta que en 1979 encuentran los fósiles de una gigantesca ave que se ubica en el Mioceno superior. Esto es unos 6 u 8 millones de años atrás. Y es un ave enorme, de la misma familia que los buitres y por ende los cóndores. Y tienen, adivinen cuánto de envergadura. 8 o 9 metros. Entre 7 y 8 metros de envergadura. A partir de ahí se empieza a excavar, se documentan más restos fósiles y hoy en día ya tiene nombre, se llama Argentavis. El Argentavis es el ave más grande que jamás voló por los cielos. Bueno, por lo menos un ave como tal, un emplumado. Sí, sí. Y ahora ya sabemos, en 1979 apenas lo descubrieron. No hay investigaciones ni excavaciones para rescatar restos fósiles del Argentavis en Estados Unidos. Si fuera así, indiscutiblemente es el ave del trueno. No quiero decir que estén vivos y que surquen el cielo en estos momentos. Si el cóndor andino está a punto de extinguirse, seguramente hace algunos siglos ya nos acabamos a los Argentavis. Pero pudo haber estado bien fundamentada la creencia en el Thunderbird, porque hace unos siglos todavía pudieron ver surcar el cielo por algún Argentavis que sobrevivió. Pues sí, o sea, puede haber estado en peligro de extinción y antes de la era tecnológica y de la gran fiebre por cazar aves y todo eso, podrían haberse visto algunos. Sí, incluso quisiera ampliar tu comentario. Hay historias en ciertas zonas de Estados Unidos, en San Luis, en Kentucky, donde hablan repetidamente desde principios, no sé, finales del siglo XIX hasta fechas muy recientes, estoy hablando del 2003-2004, registros, incluso hay un par de fotos que lamentablemente no, aparte de que no son muy muy buenas, no tienes contra qué comparar para determinar un tamaño, ¿no? Sí hablan de un ave inmensa, que dice arriba de los 5 metros, de 5 a 9 metros en las diferentes versiones, donde se lleva desde venados, ciervos, humanos. Hay una historia muy lamentable de una niña que aparentemente estaba bien documentada, lamentablemente sin imágenes, una niña de 10 años que es llevada por los aires. También la historia de un cazador que es atacado por un ave de este tipo y que el perro entra llevaba a su perro el cazador y entra en su defensa y pues en vez del cazador se lleva al perro, ¿no? Pero es notable que sigan hablando de este pájaro de enormes proporciones. Incluso llama la atención, ¿no? Porque hay gente que argumenta que, por ejemplo, el cóndor es más de costumbres carroñeras que de alimento vivo. Sin embargo, sí sobrepasa de sobremanera por mucho el tamaño de un cóndor tradicional, ¿no? De todas maneras, es notable la vigencia de este personaje, este Thunderbird, en la cultura norteamericana. Y pues bueno, ¿no? Todavía hay material de dónde cortar, puesto que está bastante reciente los avistamientos, ¿no? Sí, exactamente. Hay una ligera posibilidad. Para cerrar con los pajarones, en África, más precisamente en Zambia, tiene la leyenda del congamato. El congamato es un reptil alado, un reptil con alas de murciélago, con un pico alargado y dientes, todo cuajado de dientes, con una cola larga. Un monstruo. Es un monstruo. Y él se le atribuyen varios ataques a pescadores e incluso ha destruido algunos botes, porque sus costumbres es de alimentarse de peces. Entonces siente como invasores a los que andan ahí en sus canoitas pescando y se les echa encima y les echa su desmadre. Tiene esa descripción, alas de murciélago, el cuerpo de un reptil, el pico o el hocico muy alargado, todo cuajado de dientes, y la cola larga, alas de murciélago. Resulta que lo interesante del Congamato es que, aparte de los numerosos avistamientos, hubo descripciones por parte de exploradores occidentales en 1923 y en 1954. Lo describieron de manera plena, sin ser conscientes de las leyendas que se decían acerca del Congamato. Aquí lo bueno es... tiene también sus leyendas, todos lo respetan, se le atribuyen ahí un montón de cosas. Lo padre aquí es que existió una ave prehistórica, un reptil volador, un pterosaurio que se llamó el Ramphorhynchus. Era de mis favoritos cuando era niño. No lo voy a describir porque es exactamente igual de lo que acabo de decir. También tiene 2 metros de envergadura. Y esta ave... ¿Qué pasó? Vivió hace 150 millones de años durante el Jurásico. ¿En dónde creen? Jurassic Park. En África. Tenía que ser. Ahí estaban los fósiles. ¿En la isla Númbar? No. Nomás le faltó ser negro. Y haz de cuenta que lo padre es que en 1850, mientras cavaban una mina, se desmorona una parte y sale un ave volando. Entonces ellos piensan que es un murciélago de gran tamaño. Cuando sale a la luz del sol, se retuerce en el piso, no puede emprender el vuelo y por fin muere bajo los intensos rayos del sol. Lo ven y lo describen de una manera muy similar, con la variante de que estaba cubierto de un pelo ligero, de una pelucita como las plumas de los pichones. Lo interesante aquí es que se le tomaron medidas, se hizo la descripción gráfica y fue una década antes de que se descubrieran los primeros fósiles de pterosaurios y todavía no teníamos conciencia que existía Ramphorhynchus. Cuando lo descubren, ya había un antecedente de descripción de ese animal, lo que creemos que era un pichón de la criatura. Otra cosa interesante con los dos avistamientos es de que ellos dicen que se muere por los intensos rayos del sol, como si le lastimara mucho la luz, o sea, se tiricia el güey. Y resulta que la criatura, cuando ataca los botes, el congamato siempre ataca en el ocaso o durante la noche. Esa es una característica que tenía, que hasta la fecha los paleontólogos nunca han relacionado si los pterosaurios eran diurnos o de hábitos crepusculares o nocturnos. Siempre los hemos tomado como que andan a toda madre los güeyes en el sol, pero hay un antecedente pequeño de que pudo no ser así. Date tocayo. Bueno, pues yo les quiero hablar de otro animal que pues parte del bestiario prehispánico existente, que es el ahuizotl. Está considerado dentro de la mitología mexica como un monstruo acuático, aunque al parecer se trata de un animal hoy extinto del lago de Texcoco, emparentado con la nutria y por su rareza mitificado tanto en hábitos como en aspecto. La descripción del animal fue hecha por los informantes de Fray Bernardino de Sahagún y es la siguiente. Es de tamaño como un perrillo. Tiene el pelo muy lesne y pequeño. Yo creo que con lesne se refería a que grueso y pequeño. Tiene las orejitas pequeñas y puntiagudas. Tiene el cuerpo negro y muy liso. O sea, como Jima, güey. Algo así, más o menos. Es parecido. Nada más que este sí tiene la cola larga y el cabo de la cola... como una mano de persona. Tiene pies y manos, y las manos y pies. Se está retirando, Iván. Ay, güey. ¿Compromoa? ¿Compromoa? No me enseñes esa cara, Iván. El trabajo llama temprano. Es correcto. Ok. Prosigo. Y las manos y los pies. Avanti. Como, y las manos y los pies como de mono. Habita este animal en los profundos manantiales de las aguas. Disponía también de una cola larguísima, rematada con una mano con la que atrapaba a todo aquel que se acercaba a las charcas y cursos de agua donde habitaba y lo ahogaba. Incluso en la época de la conquista, Hernán Cortés describió a su rey la leyenda de la Huitzotl. Una bestia no más grande que un perro normal, pero con una característica muy especial. En su cola, la terminación no era normal, no terminaba en una punta. Tenía una garra con la cual mataba a sus presas. Un día, mientras reparaba una galera, los marineros escucharon el llanto de un niño. Extrañados, se apresuraron a ayudar al niño, pues sus llantos provenían del lago. Ellos pensaron que se estaba ahogando el niño, pero para su sorpresa nunca vieron al niño. Se acercaron más a la orilla para distinguir de dónde salía ese llanto y ver si podían ayudar a ese niño que lloraba. Cuando de la nada, una garra jaló al marinero más cercano, tirándolo de la embarcación y lo arrastró hasta el fondo del lago. Asustados, sus acompañantes se dieron prisa por avisar que en el agua habían matado a su amigo. Salieron a buscar el cuerpo del marinero sin tener éxito. Al regresar, los nativos explicaron que había sido la Huitzotl, que es un animal místico y sagrado. Los marineros se dijeron que ni un animal podría llevarse un hombre de esa forma, que eso era obra del diablo. Pero las desapariciones eran cada vez más constantes, y los hombres no se atrevían a salir solos, y menos si oían el llanto de un niño. Jima. Jima. Y no es el páramo. No es el páramo. Y la Huitzotl, el mismo nombre que aquel poderoso tlatoani azteca, impacable y súper, súper sanguinario. Y la Huitzotl, que era su característica más relevante, ¿no? Lo que más llamó la atención, la garra o mano que tenía en la cola. En la, ¿no?, en la punta de la cola, y fíjate. Momento, cuando leí de este personaje hace ya bastantes años, pues yo más me lo imaginaba como una cola prensil, ¿no? Para, o sea, cuando como... salías de paseo. Como más como un chango, ¿no? Que su cola tiene las características de una mano. Ajá. Pero sí, ya posteriormente, sí se hay mucha recurrencia, aunque a que dicen no es una cola terminada en punta. Como, mira, lo que pasa es que es una mano, una garra. Como es una especie de pariente de las nutrias y los castores, uh-huh, y todo eso, podría ser que la cola en la punta fuera algo así palmeado y por el pelillo y todo eso. Hubieran alcanzado de repente a ver alguna especie de dedos, una formación de pelo con el agua. O que tuviera la facultad, como dices tú, ¿no?, prensil, pues quizás por eso se confundía con como eso. Como el ornitorrinco, ya ves, que, o el castor, uh-huh, como tiene la cola, sí, así como... como pala. Como paleta, ¿no? Sí. Así es. Y pues eso es parte de los animales que pues ahorita no se sabe exactamente a ciencia cierta si existieron o no, pero son parte de los animales que relatan en todas las leyendas, sí, prehispánicas que tenemos. Que está interesante, ¿verdad? Adelante, Carlos. Una versión mexicana. Les voy a contar ahora una de los... Ah, perdón, estaba apagado. ¿Cuál? Ahora vamos a seguir con uno de los criptidos más renombrados y que es de mis favoritos. La bestia del Yebadán. Ah, sí. Este no es desde luego tan reciente, es allá por... la segunda mitad de los 1700, en 1764 para ser exacto. Es mozartiano. Comienza la masacre. Allá en la Legión del Yebadán, entre los bosques del Yebadán, se decía que había una bestia gigantesca de pelo rojizo, cuerpo encorvado, que podía levantarse como un oso, una larga cola como la de una rata y una cresta de pelo negro erizado por todo su dorso. Era el terror de pastores y de cualquiera que se osara meterse a los bosques. Cuando comenzaron las muertes, principalmente de pastores jóvenes, de niños y también de muchos otros que se aventuraron, que nunca regresaron, se le atribuyeron en ese momento más de 20 desapariciones y de 4 muertes comprobadas. Encontraron los cadáveres destrozados. Empezaron a ofrecer recompensas y diestros cazadores fueron al bosque, a la profundidad del bosque de Yebadán, y nunca regresaron. La alarma se extendió por el pueblo. Hubo incluso sacerdotes que advertían de que la bestia era una señal del apocalipsis y que venía a matar a los impíos. ¡Ahí está! Sí, cuando empezaron a matar a algunas mujeres, los sacerdotes se lo atribuían a que eran mujeres adúlteras o que vivían en pecado mortal y que era el brazo ejecutor de Dios. El vulgo empezó a comentar de que se trataba de una bestia exótica traída de otro lugar del planeta por alguno de los aristócratas de la región y que se había escapado de su colección personal. El número de víctimas crece dramáticamente y cuando está a punto de llegar a la centena, iban 80 u 85 muertes, ya es un escándalo. En ese entonces reinaba, ¡salud! ¡No somos frutas! ¡Ay, cabrón! Mi dicción es perfecta, mugrosos. Es correcto. ¡Adelante! Si no me falla la memoria, pues ya me falló, ¿verdad? Ya valió. ¡Platícula! Dios eterno. Nada me mal de sal, fíjense. Nada me puede malir sal. ¿Quién dijo eso, oye? En Los Simpson. Ah, ok. No se preocupen en este vuelo. Nada puede malir sal. Puta madre. Bien. Ya cuando es un escándalo, llega a oídos del rey Sol de Luis XIV. Y todos dicen de que, ¡ay!, el rey más grande del mundo y no puede contener una crisis en una de sus provincias. Toma cartas en el asunto y manda a su guardia de dragones. Era la guardia élite de ellos. Manda uno de sus más orgullosos capitanes, que se llamaba Duhamel. Entonces va Duhamel y los dragones llegan a la provincia del Yevadán. ¿Cómo se llamaba? Duhamel. Ay, güey. Sí, se oye como papichulo, güey. Sí, entonces llega el destacamento de dragones, internan en los bosques del Yevadán y logran avistar y perseguir a la criatura. Tan rápida que sus corceles no pueden darle alcance. Tan alta que el propio capitán dice que es más alta que él montado sobre su caballo. Parece que era que no surtían efecto los mosquetes que lograron dispararle, no tuvieron ningún efecto sobre la bestia y puede huir de ellos. Cuando rebasa la centena, que va sobre las 130 víctimas, ya era un asunto político, porque criticaban al rey Sol por no poder contener la crisis en la provincia. Manda retirar a la guardia de dragones. Cuando llegan ellos, ya ningún cazador se atrevía a ir al bosque. Cuando los deja desamparados de la mano del rey, los deja a su suerte, él inventa que era un gran lobo que ha sido muerto y que se había acabado y que ya lo demás nada más son mitos de la gente, y los deja a merced de la bestia, la cual sigue cobrando víctimas, hasta que un hombre, por cierto, muy despegado de la religión, casi un hereje, dice la leyenda que con una bala de plata bendecida con agua bendita puede matar de un solo tiro a la bestia. Este hombre se llama Ian Castell. Le erigen un monumento y presenta como prueba un lobo enorme de una especie ya extinta, y a él se le atribuyen todas las muertes. Aquí hay una cosa que es interesante, sin ser amarillista, ¿verdad? Para Ian Castell era más fácil envolverse en el manto del héroe para recuperar la venia de la Iglesia Católica. Al tener él ideas casi protestantes, no era muy querido y vivía en la miseria. Y de esta manera obtuvo fama y fortuna, además del perdón de Dios. Hay quien cree que ese lobo nada más era, bueno, pues vamos, un lobo inocente, y le llaman la bestia de Castell, porque la bestia del Yevadán siguió cobrando víctimas, 41 víctimas más, pero ya no se las atribuyeron directamente, porque ya era tanta la presión sobre el rey que quiso dar por terminado de tajo las historias de esta bestia. Es el antecedente más claro que tenemos de un licántropo o de una bestia tipo lobo. Y de ahí viene mucha de las creencias de que se mueren con una bala de plata, ¿eh? Esta es la bestia del Yevadán, de mis favoritos, ¿eh? La bestia del páramo. Ándale. De hecho, la historia, sí, retomada en la película de Brotherhood of the Loop es muy, muy Pacto de Lobos. Magistral película. Es una historia adyacente a la historia es como el laberinto del fauno, ¿verdad? Que por un lado era la revolución de Franco y por otro la morrilla con el cornudo. Y así estaba esto, hombre. Quien no haya visto Pacto de Lobos, híjole, por sí, favor, ese es de cajón. Porque retoma muchas de las historias paralelas. Ajá, sí. Por ejemplo, aquí retoma de que era una bestia que habían traído de otras tierras, había todo el misticismo de la bestia en sí, había lo de las críticas del rey, había también lo de la intriga con lo de la religión, bla, bla, bla. Entonces, retoma estaba muchos. Todo. Sí, retoma sí. muchos de esos puntos y los integra en una sola historia. Sin ser violenta, pero es muy explícita en cuanto... el horror que sentían los pobladores de esa región de encontrar a sus vecinos completamente destrozados y desmembrados. O sea, eran hallazgos muy macabros. Ahí en la película de Pacto de Lobos tiene la escena de la muchacha. Sí. Que se sí, cae sí, la sí. oveja, creo, ¿verdad? Y que por intentar sacarla se queda a merced del monstruo. Y sin ser explícito, si dices, ay, güey, le fue de la chingada. Muy buena película. Adelante. La que pues ya, sí. Por último, quiero hacer yo mención de un animal mítico, que es el llamado escorpión, que pues es un animal de allá de mi natal Sinaloa. ¡Ay, hijos! Échale. Dice, nuestro abundante patrimonio natural sinaloense alberga una de las criaturas más sorprendentes del reino animal, el dinosaurio de nuestra era, conocido como monstruo de Gila. O Heloderma suspectum. O Heloderma suspectum, que habita en el norte del país, principalmente en los desiertos de Sonora y Chihuahua. En Sinaloa habitan dos especies, el Heloderma horridum y el Heloderma horridum exasperatum. Marca, necesitamos el micrófono, Oscar. La primera es muy Heloderma. Conocida. La primera es muy conocida entre la población local como escorpión o lagarto enchaquirado. Y la segunda, como lagarto enchaquirado del río Fuerte. Lo que hace único el estudio de estos reptiles es lo difícil de encontrarlos, debido principalmente a que pasan el 95% de su vida bajo tierra en cavidades. Son impredecibles. Hay que saber bien cómo encontrarlos y a qué hora del día salen. Nada fácil. Esta especie está protegida y se encuentra protegida por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, quien lo ha inscrito en su lista roja de especies en peligro con la categoría de menos amenazada, debido a que las tres subespecies que se encuentran ampliamente distribuidas se traslapan chingas. Entre sí. ¡Debedo! ¡Salud! ¡No somos frutas! ¡No somos frutas! El monstruo de Gila se encuentra en el área de protección de flora y fauna de la meseta de Cacaxtla. Esta es una región que está entre Culiacán y Mazatlán. Mazatlán. Es selva espinosa, al margen de los arroyos. Hemos observado especímenes enormes. También fueron vistos durante estudios de conservación herpetológicos conducidos por el doctor Albert Van der Heijden en el rancho de San Isidro, ubicado en la comunidad de La Guásima, en Concordia. Hay una cuestión así. Esta información que les estoy dando es información que promueve el gobierno del estado. Pero yo he visto, bueno, yo no he visto en sí, mi padre, mi señor padre, don Chaburruco Mayor, un saludo, no somos ha ido todas. A muchas comunidades por su trabajo, él viajaba mucho por esas comunidades y dice que de repente había gente que los tenía amarrados en las puertas de sus casas, como mascotas. Perro feroz. Sí, como perro feroz y nadie se metía. No, de temible mordida. No, pues te mataba, cabrón. Sí. Y son animales que existen, que ahí están. Hermosísimos, ¿eh? Bonitos, sí. Pero pues totalmente de mis favoritos y nunca he tenido más que uno. No, que alguna vez conviví de manera cercana con un herpetólogo precisamente en la capital del imperio. No. A ver si comentarios. Fue el que le curó el herpes. Sí. Por cierto. Qué vulgar eres. Este personaje trabajaba para una dependencia de salud, su oficina pues de la Secretaría de Salud. Es correcto. En un lugar extraordinario donde en un laboratorio de proporciones más o menos impresionantes, impresivo. Tenían unas anaqueles interminables y en todos los anaqueles había Tupperwares con su tapa. Entonces sacabas los Tupperwares y estaban repletos de alacranes, vivos. Todo ello para desarrollar el suero antialacránico que se distribuía, entre otras cosas, pues en Durango, obviamente, en Sinaloa. Se fabricaba ya en Durango, nos enseñaron los establos donde se inyecta a los caballos y todo el procedimiento, muy interesante. Y también desarrollaban el antídoto para la araña viuda negra. Sí. Y para el monstruo de Gila. Ahí tenían algunos especímenes en terrarios perfectamente elaborados. Incluso este personaje los manipulaba, pero con mucho cuidado, porque sí hablaba de que su morir era terrorífica, ¿no? Sí. No, y en realidad es que dice la gente por allá que en realidad son animales bravos. Sí, sí, sí. Te corretean, son... dicen que si te metes en el territorio de ellos y se encabronan, van es corriendo detrás de ti y son rapidísimos. Que corretea el dragón, ese, como... Sí, más incluso o menos su piel, eso que dices de chaquiras, exactamente eso sí. Parece, ¿no? Son bolitas negras brillantes. Con amarillo. Los que yo vimos eran amarillos y había unos rojos. Sí, ese es el Odermaso Spectrum. El Horridum, que es mucho más grande, porque el que tú viste seguramente andaría sobre 30 o 35 centímetros de longitud. Más o menos, sí. Son chicos. Sí. El Horridum anda sobre 60, incluso 70 exacto. centímetros, es el doble. Sí, te cagas, güey, sí, si lo ves, güey. Sí, este es verde. Es Sonora, más que nada. Sí, no, el de Sinaloa es el más grande. Ah, ya te piropearon, güey. Sí. Sí, lo que pasa en tu es que... tierra sí, en Culiacán sí. Sí, lo que hay pasa es el Odermaso Suspectum Sictum es... y hay el Odermaso Horridum, del que es verde con manchas amarillas y la cabeza negra. Ay, qué obole, bien conocidos por el Carlos, ¿eh? Fíjate que ese es de mis favoritos. Ese por mucho tiempo fue el único lagarto venenoso del mundo. Si se dan cuenta, las armas químicas, el armamento químico es para los artrópodos, para los invertebrados, para los sí. chiquillos. El único defensa. Vertebrado mayor que se defiende con armamento químico son las serpientes. Y eso, un pequeño porcentaje de ellas. Y el único lagarto era el monstruo de Gila. Hasta hace poco que ya descubrieron que el Komodo sí tiene glándulas veneníferas. Uh-huh. Ahora sabemos que son dos lagartos los que son venenosos en el mundo. La manera de inocular el veneno es extraña, la de monstruo de Gila. Dice que la mordida es terrible, ¿sabes por qué? Como no tienen los colmillos acanalados, tienen que mascar en donde inoculan y el veneno escurre junto con la saliva. Se mezcla. Entonces, pues la mordida es, te mascan. Sí, así te de machaca simple. Y se mezcla, sí. Pero no es tan peligrosa para el ser humano. De hecho, dicen que reacciona con el contenido etílico en la sangre. Y son pacíficos, son güeyones, tienen las patas muy cortas, son sí. güeyones los elodermáticos. Torpes. ¿Sabes cuál es la bronca? Que los borrachos les buscan ruido. Y como no tienen suficientes reflejos, no pueden escapar, los muerden y son a los que mata. Y como no hay borrachos por allá en los sí, ranchos. Ándale, reacciona con de hecho, el allá tenemos un dicho que desde el viernes a mediodía es el fin de semana de la hora del ranchero feliz. Ahí empieza. Ándale, aumentan sí. los accidentes en carretera, pero sí, de manera claro. encabronada. Sí. Y sí. Algo muy similar correcto. Les ha de haber pasado a estos animales. La gente les atribuye entre la agresividad otra característica, que escupen el veneno y donde te cae, se pudre, se gangrena la parte. Esta era la parte del monstruo, del críptido. Es como baba de alguien, güey. Sí, pero en realidad no le escupen. Ajá. O sea, tiene que haber contacto. Ni tienen esa capacidad de lanzarla a metros, y de ahí viene la creencia que le decían escorpión o escorpión, por la acción de escupir ese veneno. No es cierto, pero ese fue uno de los mitos que se pudieron documentar y forma parte de la fauna de nuestro país. Tiene que pegarte una buena mascada para que se te pudra. Ay, exactamente. Hablando de ese tipo de reptiles, la sierpe. Mátame a mascadas. La creencia de una serpiente gigante está difundida por todo el mundo. En el viejo continente están las leyendas del cuélebre. Los cuélebres son serpientes gigantes, casi como dragones, que son las encargadas de cuidar los tesoros subterráneos. En Sudamérica tienen creencias de que hay serpientes gigantescas de incluso 50 metros de longitud, por lo regular 25-30, y es como una anaconda gigante que se llama Yacumama. Puede aspirar. O sea, esta no se lo chinga ahorcándolos, o sea, simplemente con que abra las fauces. Con eso. Puede succionar y los aspira. aspira a sus presas, puede derribar árboles y se enrosca entre ellos, se abre paso entre la selva y entre la maleza y no hay nada que pueda detener a Yakumama. Y en esas serpientes gigantes voy a hacer un hincapié en la sierpe. Yakumama, chico. Pues sí, sí, es de por allá. La sierpe, decimos que es una serpiente de cascabel, cuyas escamas, por lo anciana que es, se empiezan a alargar hasta convertirse en plumas, que le crecen patas de gallina y un tocado de plumas alrededor de la cabeza. Hay muchísimas leyendas de las sierpes. Si se dan cuenta, tiene mucha similitud con la serpiente emplumada, con Quetzalcóatl. Una de ellas dice de que por un camino transitado iba una familia a tratar de hacer vida en el siguiente poblado. Se encuentran, se detiene su pequeña caravana por el ataque de una enorme serpiente que intentó atacar uno de los caballos. Muerde en una de las patas de los caballos que jalaban una pequeña carreta y lo mata de manera casi instantánea. Entonces, temeroso por su familia, baja el hombre protector de ellos y con la carabina balacea al animal hasta que lo deja muerto. La sube porque le impresiona el tamaño, que está sobre los 3 metros de longitud, y cuando llega al pueblo nadie puede creer que ha sido destruido el monstruo. Había una recompensa por cazar a la sierpe. La tienen en exhibición, le dan una jugosa recompensa y con eso puede poner un negocio y establecerse bien. Y es como la manera que solucionó su vida, además que se convierte en una especie de héroe. Historias como estas en todo el país hay muchas. Y hay que tomar en cuenta que la creencia de una serpiente que desarrolla patas de gallina está mafufo. Pero que sus escamas se conviertan en plumas está documentado. Hay dos tipos de escamas en los ofidios. Las yuxtapuestas, que son las lisitas, como mosaico de las pitones, por ejemplo, y las acuñadas, como la serpiente cascabel, que son ásperas, y sí se han documentado que las serpientes muy viejas se alargan esas escamas y desarrollan un filamento como plumas. No está del todo mafufo, ¿no? Entonces la creencia en la sierpe es muy, muy extendida. Va por buen camino. Y puede ser probable. Por ejemplo, ese también es una figura, un personaje dentro de este mundillo que me llama muchísimo la atención, la anaconda gigante, ¿no? Donde hablan de digo, obviamente hay sus respuestas científicas bien, bien cimentadas, pero esas especies pues capturadas o especímenes capturados de esas pieles enormes que dicen, bueno, pues se pueden estirar un poco, sí, y todo eso, ¿no? Sí, la piel se estira. Pero esas historias... La de gamuza más, Con más gusto. Por cierto, saludos al Arthur, ¿eh? Por la edad le salen patas de gallina. Las patas de gallina sí está mafufo. Oye, pues entonces por la edad al Jima ya le salieron patas de gallo, cabrón. Por eso no estuvo chido. Oye, por eso te digo que saludos al Arthur, que no estuvo por aquí porque todavía anda de capa caída. Arthur, ahí estamos. Boom. Sí, ¿qué me puedes platicar tú de la anaconda? O sea, en base a tu conocimiento, sin albur. Sí, dije que sin albur, cabrón. Sí, tampoco se divertió. Focus, cabrón. Sí, focus, cabrón. Es la segunda, ¿eh? Sí. Segunda llamada. Yakumama es una anaconda. Mira, una anaconda se estima en 11 metros de longitud y en 180 kilos el peso. Es la serpiente más grande del mundo. No es la más larga. La pitón retic alcanza 12.2, como la que tengo ahí en el acuario. Sí, sí, es una pitón retic. En cautiverio va a andar sobre 8 o 9 metros la retic. Ojalá que los alcance. Es difícil que en estado salvaje veas una anaconda de más de 6 metros. Es muy difícil. Pero sabemos que hay entre 9 y 11 metros los adultos y pueden crecer más. Los reptiles nunca dejan de crecer. No mames, güey. Entonces, no es extraño que encontraras una sobre los 12 metros, por ejemplo. Sería fantástico, ¿no? ¿Y sabes qué es la onda? No hay quien investigue. Sobre todo ahí en Sudamérica, no hay quien le inyecte billetes, pues ni aquí en México, para hacer investigaciones de campo. No. Esas son de la cuenca del Amazonas, todos los países que lo atraviesan. No hay anacondas. Hay 3 especies. Hubo un breve periodo en el que se pudo comprar anaconda como mascota, cabrón. Yo iba a traer una, pero no me dejó Chelly, gracias. Ahorita ya está de nuevo prohibida. Pero no, hombre, sí. sí es probable que exista una de más de los 11 metros y sí es probable que llegue a los 15. Hombre, imagínate un titán de ese tamaño. Haz de copas, carnal. Sería perrote, ¿no? ahora, desde el punto de vista de su constitución, su fisiología y todo eso, una serpiente de ese largo, por 15 metros, que son como 5 camionetas, ¿no? O sí. 3 camionetas, ¿no? Uh-huh, 3 camionetas. 3 camionetas. Sí puede, o sea, arrastrarse, enroscarse, o sea, sí tiene las posibilidades físicas y más la de anaconda. Lograrlo. Sí. Sí, porque en América hay boidos, en el otro lado del charco hay pitones. Los boidos son de contextura más musculosa. Entonces ellos sí. Ah, están más cabrón. Sí, de hecho son mucho más ágiles. ¿Cuál sería el diámetro de una anaconda de 15 metros? Toma en cuenta que la de 11 metros que se documentó andaba cerca de los 50 centímetros de diámetro. Manches, güey. Sí, era así. O sea que sí se echa un humano fácilmente, güey. Fácil, tranquilamente. De hecho, cualquier pitón, por eso están recomendados para criadores expertos. Cualquier pitón o cualquier anaconda de más de 5 metros puede someter y matar a una persona de 1.80 y de unos 90 kilos de peso. Ah, cabrón. Entonces, está en nuestro rango. No se los puede comer, pero sí los puede matar. No, ya te cuenta, hay videos en donde lo someten en corto. Imagínate un animal de básicamente el triple de tamaño. Ya es letal una de 5 metros. Imagínate una que rondara los 15 metros. No, mames. El fósil que tenemos, la Titanoboa, se andaba por esa medida. ¿Cuánto pues, mide el fósil ese? ¿13? La Titanoboa, ahí. 15. 15. Pero no está lejos, está como ¿dónde los la hallaron esa? ¿La Titanoboa? También no, allá. No me acuerdo, pero Sumatra, Borneo por allá. No, de hecho es americana la Titanoboa. Ah, sí. Desde con nuestro continente. Exactamente. No, pues es un personaje padrísimo en este mundo, ¿eh? De fósiles y biberones, ahí voy a tomar al Moquelembembe. Ah, platicamos con él el sí, el Moquelembembe es un brontosaurio. Le atribuyeron unos poderes de matar a algunos animales. Dicen que es un mal avistamiento de los elefantes. Sin embargo, los nativos siempre han dicho, ¡oh, ese es! Cuando les enseñan el libro, los libros. Sí, cuando les enseñan las imágenes de los zapatosaurios. ¿Sabes qué es fantástico? Esas son las cosas que a mí me encantan de los críptidos. Cuando en los 80s existió la película de Baby, la del brontosaurillo, ese bebé, que a mí me gustaba mucho. No, era una película real. Ah. Es live action, como dice el Candelas. Ah, es live action. Y se encuentran una pareja de brontos. Así, claro. Tanto que gastó en su educación, cabrón. Ya no es como dijiste el otro día, es de carne y hueso. Es de carne y hueso. Es live action. Ay, cabrón. Se encuentran una pareja de brontosaurios. De hecho, matan al papá, creo. Y los investigadores que andan ahí conservan, o sea, a la cría. Con tu trauma de terabitia, va matando a todo mundo. Pues lo mata y también matan a la mamá después. Y se salva nada más la cría. Y toda la leyenda giraba, toda la película gira en torno a la leyenda del Moquelembembe. Lo sensacional era que cuando lo dibujaban los aborígenes, lo dibujaban con la cola pendular y agachadón, como sabemos que hoy caminan los saurópodos. Y estos le enseñaban las ilustraciones esas de los dinosaurios tipo los picapiedras. Sí, sí. Con el cuello muy erguido y con la cola arrastrando el suelo. Y le decían, sí, güey, así es. Nada más que la pinche cola está así derecha como flecha. Sí, que se decían que era una mala interpretación, que no podía ser así. Pero ahora sabemos que es más probable que haya sido de esa manera. Esos son de los detalles que a mí me gustan mucho y que le dan mucho sazón a esto. Sí, incluso ahora, no sé si conozcas esa filmación blanco y negro que es desde una avioneta. Va a la avioneta, se ve la llanta de la avioneta en primer plano y al fondo el paisaje, obviamente desde arriba, pues una avioneta, y se ve ahí el probable ser del que estamos hablando, donde hay algunos que dicen, no, pues que es un elefante, güey. Pero si le echas un poquito de criterio y abres un poquito tu mente, dices, ay, cabrón, pues sí puede ser, güey. Lamentablemente es una grabación añeja, una grabación, es una filmación, es análoga. Y pues sí, no da para rascarle un poquito más y que sea una evidencia contundente de que hay un dinosaurio en África, güey. De las características que tú dices. Que sería padrísimo, ¿eh? Anda, sí. Pero volvemos a lo mismo. Es que es demasiada La conducta es muy cómoda decir, no, pues no existen. Ya claro. Y ya lo habíamos dicho, ¿no? La negación es la reacción más predecible del humano. Exacto. Decía el arquitecto. La película, mira, se llama Baby, Secret of the Lost Legend. El secreto de la leyenda perdida. Pues sí, es bien pequeño, ¿no? 1985. Sí, estás de cuenta el mismo dinosaurito, pero como dice el Candelas, en live action. Ay, güey. A colación de esto, en los 2000 había un programa en el Animal Planet que se llamaba Las Aventuras de Marc O'Shea. Marc O'Shea era un herpetólogo del corte del cazador de lagartijos, pero él era de un punto de vista mucho más serio, no era tan mamón. Tan mamón y sí, tan sí. Payaso, porque sí, aquel sí. Se buscaba erectos. Por eso es repetitivo, güey. Sí, por faramayento, güey. De respeto, ¿no? Sí, por falta de respeto. Claro. Entonces, Marc O'Shea era un científico ya de una edad mayor, sí. Con una trayectoria más significativa, con algunos libros en su haber, y ya era alérgico al veneno y al antídoto de muchas serpientes. Entonces, él ya las manejaba con mucha maestría, pero igualmente con mucho respeto. Va a investigar a un varano. Ah, un varano. En Malasia. Porque le dicen, zona, ¿sí? Le dicen que ahí hay un tremendo lagartijón que trepa los árboles. Él va y hace exactamente lo que con el Moquelembembe. Les enseña, ya tenía tecnología, entonces les enseña en la tablet y le dan el pasón. Y todos concuerdan que es un varán. Les enseña imágenes del dragón de Komodo, del varano de agua, del varano australiano, de los más grandes. ¿Todos son agresivos, oye? Sí, bastante. Uh-huh. El salvator, el de agua, se porta bien. El giganteus australiano, eso es muy raro que se tengan como mascota. Sí. Pero le enseña a los varanos gigantes del mundo, que son tres o cuatro especies los más grandes. Y todos le señalan que es así, pero más grande, incluso que el Komodo, pero que trepa árboles. Fíjate. Él les cree, haz de cuenta como la película de Baby, ¿no? Entonces él les cree, hace la investigación, el programa transcurre en una semana y no ven nada, más que algunas huellas de una cola, y él estima que es un tamaño cercano a los 3 metros, etcétera, etcétera. Algunos años después descubrimos que sí, ay, descubrimos, no dicen ni madres, descubrimos los científicos, que fuimos chingado, y descubrimos. Es la sí, obligación, ¿verdad? Sí. Hice el descubrimiento. No, qué chingada, no dicen ni madres, estaba viendo un video porno, yo creo, cuando estaban investigando. Y descubren un varano, el varano malayo, que ahora le llaman el varano T-Rex o el Croc Monitor o el varano cocodrilo. Es el más grande de todos. No es tan concurrente como el Komodo. ¿Qué distancia tiene? Bueno, ¿qué longitud? 3 metros mínimo. Hay quien estima que sobrepasa los 4. Lo vendieron un tiempo como mascota. Es el santo grial para los que coleccionamos reptiles. Entonces hay animales crías de 25 mil pesos cuando hay y vuelan. Es casi imposible conseguir un varano malayo. Lo que es fantástico es que todavía en los 2000 era una criatura imposible. ¿Que cómo es posible que nosotros no hayamos descubierto un varano tan grande y luego trepador de árboles? Por favor, ¿qué les pasa? Por ejemplo, y ahorita es toda una realidad. Un espécimen de 4 metros, ¿de qué se alimenta? La dieta de los varanos es especializada. De hecho, el único que caza presas grandes es el Komodo. Todos los demás varanos, particularmente los arborícolas, se alimentan desde los huevos. Se alimentan desde la boca, como todos, ¿verdad? Sí. Pero se alimentan de huevos. O sea, por muchas ganas. Sí. Mi dicción es perfecta. De huevos de aves, de las propias aves. Plátícula. Incluso de insectos. Sí. Si pueden pescar algún pez en caso que tengan, como ese que tiene conducta semiacuática, y de presas pequeñas a las que pueda matar con facilidad. Por eso no tienen veneno. Y como el Komodo sí caza animales grandes. Que lo sobrepasan en talla y peso, él necesita un arma química la para toxina. Someterlos. Sí, exactamente. Pero claro. Esa es la dieta. Y tragan, ay, como niño de hospicio. Como nosotros, güey. Yo tuve ahí mi varano del Nilo, Ernesto, que lo quiero mucho. Lo quise mucho. Ah, qué interesante. Sí, esas están buenas. Esas son nada más de los que quiero mencionar para que quede el antecedente que se han descubierto algunos. Ahora, de todos estos monigotes, nos vamos a sumergir en el mar. Hay unas muy buenas, ¿eh? En 1997, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, por sus siglas en inglés NOAA. Ah, esa es extraordinaria. Descubre un sonido que primero le echa la culpa que es un submarino espía ruso. Y luego los rusos, ¿verdad?, le dicen a estos güeyes, se me hace que son los pinches gabachos. ¿Qué? Y luego resulta que eran los norcoreanos. Y luego resulta que no era nadie. Que eran los calamares. Eran los ingleses. No se puede. Que eran los cachalotes. No se puede identificar de dónde viene este sonido que finalmente sí. Incluso, se conoce como The Blob. El The Blob. Incluso el dato es extraordinario porque esos micrófonos sumergidos que dejó la NOAA repartidos por toda la zona. Precisamente, fíjate, ese sonido tiene origen donde tu Dios Padre Cthulhu fue encerrado por Lovecraft. Es correcto. Una onda de sonido bajo el mar de 5000 kilómetros de distancia. O sea, todo ese trayecto recorrió ese sonido y jamás pudieron encontrar el origen, ¿no? Adelante, sigue. Exactamente, está bueno. Era cercano a donde... a donde duerme nuestro señor Cthulhu. ¿Cómo se llama la ciudad? Rael. Esa, ahí. Ah, eso es fantástico, ¿eh? Padre, empezamos bien con esa, güey. No es el único monigotón gigantesco al que se le atribuye de el Blob. El Blob, sí, para nosotros, de Blob. Blob. En inglés Blob. Bostoniano, sí. ¿Eh? Sí, pero aquí la transcripción sí se quedó como el claro, Blob. Claro. Así le decimos el Blob. Sí. Está desde... Ay, Oscar, qué filo. El Blob del narco. El Blob del narco. Marca Agno. Tenías que salir. Ya. Desde. Platícame. Desde el bíblico Leviatán. El Leviatán. Que también se supone que está ahí sumergido. Que hacía la triada con Sis y con Behemoth. Sí, el tridente. Tenemos otro monstruo gigantesco prehispánico que se llama Cipactli. Mitad pez, mitad lagarto, pero que dice que tenía una longitud enorme. Aparte de Cipactli, el Kraken, que ya lo mencionamos, Kraken. Con eso, que habíamos dicho que era una especie de islote, y la que es la tortugota que le crece musgo y vegetación arriba porque se, sí, mueve muy lentamente, allá en las tradiciones antiguas se llamaba Zaratán. Entonces, de cualquier criatura de tamaño colosal que pudiera emitir el sonido del Blob. ¡Emeter! ¡Salud! ¡No somos frutas! ¡No somos frutas! Que puede emitir cualquier ese sonido. Cualquier tapinche, ya salió peor, no hubiera corregido. ¿Qué está pasando aquí, güey? Entonces, de los que pudieran ser que lo emiten. Ya es la hora, güey. Es, sí, cualquiera de esos mucho más grandes. De hecho, la película de Cloverfield está basada precisamente en el Blob. Sí, así es. Sí, pero de ahí, de este misterio de Blob, se cuelga el misterio de las sirenas. ¿Quién ha leído de eso? ¿Quién viste el de Animal Planet? Sí. Digo, independientemente de su dramatización y de... Un fiasco, cómo está todo. ¡Cállese, cabrón! Es una historia. Oye, lo estoy poniendo porque le gustó. ¿Sé que te gustó? Es una investigación. El programa como tal, sí, o sea, su esencia. Ahí se ve. A lo mejor no tanto su presentación. Todos los que son sangre sucias y moguls que vieron ese programa dijeron: ay, güey, se ve que está hecho por computadora toda, güey. No mames, es falso. Muchos pendejos. Al principio decía: esto es una dramatización, sí, claro. O sea, imbéciles. Como bien dicen los del cine, no les gusta leer. Te tupió. Pero no era para Oscar, es para los sangre sucias, ¿no? Él es mogul. Claro. Perdón. Tú eres tú, es Ricky. Perdón. Platícame. Son historias de las sirenas que he leído desde hace muchísimos años, de que era escuincle. Imagínate cuánto, güey. Hablando de los sumerios, de la cultura japonesa, la cultura mexicana. Todos ellos han tenido, y otras más, han tenido contacto las sirenas, con las sirenas, ¿no? Y descritas en muchos otros cuentos infantiles, si quieres, algunos. Mira, ya se durmió Kylo Ren. Sí. Estoy despierto. Pero esos dos programas de que se presentaron en Animal Planet, digo, independientemente Eran Discovery, ¿no? No, es Animal Planet. Bueno, todos pertenecen a Discovery, okay, y Network, ¿no? Pero es, sí es Animal, sí, Planet. Sí, pero lo presentó Animal Planet. Sí, digo, si no, pues lo podemos presentar en otro canal, no hay bronca. Muy interesante porque, digo, repito, independientemente de su presentación como programa, le dan seguimiento a historias que pues ya muchos hemos leído o algunos hemos leído sobre esas herramientas que se han encontrado en los cuerpos de los peces que sacan en las redes, ¿no? Sobre todo los arpones, ¿no? Que son meras herramientas desarrolladas con algún tipo de inteligencia. Y pues qué bueno, ¿no? Esa historia ya plasmada en programa de cómo rescatan un cuerpo semidevorado por un tiburón, y la herramienta que encuentran dentro del tiburón junto con los restos, cómo arman una probable figura de este ser. Y que la hacen culpable del blob. Así es, y que la hacen culpable del blob. Hablan de una probable evolución, ¿verdad? Sí. De cómo probablemente gente humanoide se adaptó al mar, ¿no? Digo, puede ser, estás hablando de cosas fantásticas, pues, puede ser algo fantástico, pero yo lo tengo tan presente en tantas historias, en tantas culturas, durante tanto tiempo, que digo, yo sí le concedo una sección de una probable realidad. Quizá no como esa, pero sí de que exista algo ahí. Pues fíjate que aparte de lo que tú mencionas de las de sirenas, lo que tú mencionas de las eso? Sirenas. Platícoles. Es decir, comentabas, pero sí. Convencionas. Oye, de veras. Así que como no, pero tú malo, convencionas. Se me hace Carlos. Aparte de lo de las sirenas, es increíble realmente la cantidad de seres vivos que existen en las profundidades del mar. Peces con apéndices ¿cómo se dice? Luminiscentes y especies que ni cuenta que existen. Entonces el mar es un gran enigma para nosotros. Debe haber animales fantásticos que ven a profundidades increíbles. Cuando hace no muchos años hablaban de aquella, no sé si la conozcan, la langosta peluda. Sin albur, otra vez, ya hicieron carita. No, es una langosta ciega, blanquecina, que solamente vive con un solo ojo. Muy cercanos a. No tiene ojos. Está ciega, por cierto. Tiene cierta membrana, dicen, pero no. A ciertos orificios donde no puede vivir ningún tipo de ser. Ellos viven ahí. Sí, exacto. Y están cubiertas todas sus patas, sus tenazas de una especie de pelos, ¿sí? de cabello, del mismo color que su cuerpo. Son como cuerpo. Sensores, ¿no? Son blancas. Aparentemente hablan de ese pelambre que tienen, tal vez son como plumas. En esas zonas viven microorganismos que coexisten con la langosta. Es una especie de simbiosis y que también tiene que ver con el ambiente no apto para cualquier ser vivo, donde el microorganismo aparentemente se alimenta de ese ambiente, y la langosta a su vez se alimenta de esos microorganismos que están en su pelaje, ¿no? Realmente dices, bueno, pues un crustáceo con pelos o hasta plumas pudiera parecer, pues suena bien chistoso, pero ya cuando ves las fotos dices, no manches, sí es cierto, güey. ¿Quién lo fuera a pensar, no? Bien sí. Dices, Oscar, que ahí dentro hay... Hay muchísimas cosas en el mar, pero hay una cosa, Yima, no con referencia al programa este de las sirenas. Mm-hmm. Fíjate que yo lo vi y me lo estaba hasta creyendo, pero al final tuvo un error que a mi punto de vista lo echa todo para abajo, que es que muestran la grabación que tomaron los supuestos niños estos con un teléfono celular. Ah, claro, sí. Y que... sabemos, no me considero un súper experto en video, pero algo sé. Sé que en esos tiempos los teléfonos eran cámara VGA y la imagen se ve súper nítida. Sí. Y digamos, bueno, pues una recreación, pero para acabarla de chingar. Ahí nos está enseñando la langosta peluda. Y para acabarla de chingar, le mete zoom. Como un telefonito, sí. Esos va a tener zoom. No. Pues, o sea, ahí me dice que cualquier cosa que hayan presentado en ese programa, pues es falsa. No, y con esa manera sí, no, lo yo, hicieron. Fíjate que yo, al contrario de tu visión, que es perfectamente válida, lo interpreté como desde el principio. Esto es una dramatización, ¿no? Obviamente hay ya ves que hay una mano que sale de la red, ¿verdad? Que para mí es obvio que es falsa. Pero se ve bien chida. Pero se ve bien chida, ¿no? Sí. O el que está el que tú dices, ¿no? Que se acerca a algo que está devorando a un animal y se levanta esa madre, ¿no? Esa como sirena, pues. Que está lejos de la imagen de la sirenita de Walt Disney, están lejísimos su aspecto. Yo lo tomé como eso, como una dramatización. Porque lo único que manifiestan ahí que es real, como video, es el que pasa en el segundo programa en vivo, cuando están en un mini submarino y en eso una mano se pega en el vidrio y dices, no manches. Eso es lo único que ellos manifiestan que sí es real. Fíjate que. La creencia en las sirenas occidentales son muy diferentes a las sirenas clásicas. Totalmente. En la Odisea eran unas mujeres con alas emplumadas. Sí. En realidad no tenían cola de pescado, sí, ni nada, y se caracterizaban por la belleza de los pechos y la dulzura de su voz. O sea que tenían buenas teclas, que ahora. Y cantaban bonito. Gemían rico, güey. Sí. Sí, incluso en la mismísima Jasón y los Argonautas. Sí. Ahí también conviven con ellas, ¿no? Porque, ¿en qué momento se vuelven de cola de pez? Tiene una similitud con un mito de las criaturas elementales que, si algún día hacemos el programa de dónde sale, los vamos a ver, los Merrow. Mm. En Irlanda los Merrow son los que eran esas criaturas tipo tritón. Sí. Los machos son monstruos, tritones, son monstruosos. ¿No? Con cara reptiloide o de anfibio, así como los profundos de Lovecraft, con la parte inferior de pez. Y las hembras eran de una belleza indescriptible. Esas eran las que hacían pecar. Yo no sé cómo, porque las sirenas occidentales y las Merrow, pues no se les ve por dónde, cabrón. Pero no, bueno, es de perversos a perversos. ¿Sí? Exactamente, sí. Ya depende de dónde te quieras restregar. Así es. Y así como tienen esa raíz elemental, todos los peludos grandotes, o sea, el Wendigo, el Sasquatch, el Yeti, el Yowie, tienen el antecedente, alma, sí. El alma es el Yeti, sí. El Migo es el Yeti, el Sasquatch es el nombre según la grande, zona, ¿no? Sí, según la zona. El Sasquatch. Hay una investigación que hace poco salió en Discovery precisamente, y es sobre el asesinato de 6 universitarios en una zona de Moscú. Y está muy cabrón, porque se supone que los atacan en el campamento. Ah, sí, sí, sí. Y fíjate, dice que dos de las personas que encuentran pegadas al campamento tienen las manos hechas puré, porque trataron de subir a los árboles y no pudieron. Pero siguieron intentando y sus manos quedaron completamente deshechas. Sí. Hay un distintivo de este animal que mencionan incluso los nativos, y es que a los venados, que son muy grandes para esas latitudes, les sacan la lengua. Sí. Y les sacan las entrañas, y a una de las chicas de las universitarias la encuentran precisamente México, en estas circunstancias, ¿no? Todo esto da de una investigación. Es un equipo de forenses. Esto pasó en los 50, algo así. Los 50, sí. Y bueno, se quedó como un caso inconcluso. Los nuevos investigadores van y checan todo. Y pensaban que eran los nativos los que habían hecho como alguna especie de tributo a su dios, ¿no? Incluso hablaban de los mismos militares rusos. Así es. Se habla también de una especie de experimento. Sí. ¿Verdad? Pero así bueno. Es. La gente es un complot, sí. La gente nativa de allá habla de un animal pues peludo, alto, que le llaman las almas. Las almas, sí. Bien, fíjate y que como todo, iba diciendo, no es cierto, todos esos peludones Tienen el antecedente también en criaturas elementales los trolls. Los trolls. En la película tan largamente mencionada por nosotros, la de Trollhunter, que es fantástica, al describir muchas especies, bien se pueden acomodar a nuestros propios peludotes de ahora. Sí. El Yogui, sí. Las almas, Shubka, Migo, y todos los demás, ¿no? Y los que se están descubriendo. Entonces, esa es la parte fantástica, que son muy homogéneas, en muchos lugares, ¿no? Sí. Y la de Trollhunters está en... está en Claro Video. Fíjate que cuando hablemos de duendes elementales y todo, los trolls son de los chidotes, son del folclore escandinavo, son vikingescos. Oye, pero hablando de esto de los yetis y todo esto, hay evidencias, hay muchas evidencias. Yo no he visto muchos videos. Yo me acuerdo de los videos viejos. De Patterson, que, sí, que se le dicen que es chiwi, ¿verdad? Sí, sí. Fue pero desestimado, ¿no? Después. Sí, sí, pues también se le ve el cierre, que no mames. Completamente desestimado, sí. Pero hay muchas... las improntas, ¿no? Que hacen con yeso y todo eso. Sí, o sea, las huellas, el pelaje y excremento. Sí, excremento. Pero de muchas especies de ese tipo de peludotes. Por ejemplo, el Yogui, el pleito es que no le meten lana a investigarlo. Pero ese tienen incluso videos de cuando se ve la garra, que tienen la cámara de movimiento y se ve la zarpa cuando la desgarra. Sí puede haber. Te digo, simplemente como el asesino de leones, ese ya es una realidad. Le metieron tantita lana, unos mesecitos de investigación. Y salió. Y moco change, ya está un chimpancé gigante. Claro, ya no va a ser el monstruo sabio que se comunica por el telepatía. El mito. Simplemente va a ser un chimpancé más grande. Pero es fantástico encontrarlo. Esa es la onda. Fíjate que hay otro. El monstruo de Lunch. Tú que eres experto, ándale, cuéntanos del plesiosaurio. Del lago Ness. Ese también varios... entra en el tema, ¿no? Incluso le voy a pasar, si Jorge, tienes tú unos mapas por... O sea, ¿como por radar o como qué? Por ejemplo, los seres, los criptoseres de Norteamérica y de Sudamérica, está por zona, está bien padre, es un mapa, una ilustración. ¿Lo tienes? Bien. Lo voy a pasar. Sí. Están bien padres. Por ejemplo, en la zona de Estados Unidos hay al menos 4 lagos que tienen su monstruo. Propio Ness, y en Canadá también. Entonces el Logopogo. El Logopogo. Sí, son los dos que voy a mencionar. Así el Logopogo es. Y adelante. El monstruo de Long Ness. Extraordinario. Es, híjole, de los claves. Sí, el que haya sido un ardid para atraer a la al turismo a ese la lugar. Plebe. Pues claro. Sí. Digo, no podemos hacernos de otro lado. La única prueba, entre comillas, prueba que a mí me convence en la existencia del monstruo de Long Ness es. Long Ness. Que. Un investigador, una especie de Jacques Cousteau, un investigador serio, ya en ese entonces anciano, y él decía, mira, nosotros lo investigamos, fotografiamos y tenemos las imágenes del sonar, o etcétera, ¿no? Sí. Y tiene una fotografía en donde se ve claramente la aleta. El rombo. Sí, la aleta. Y él dice, yo no digo que es el monstruo, pero si no es... Que alguien por favor me explique qué es lo que es. Con las locuras de los alienígenas ancestrales del Discovery, dijeron algo que era medianamente interesante, que debido a la latitud y profundidad de ese lago, hacía una especie de vórtice hacia otro tiempo, y que ahí había una curvatura de tiempo y espacio. Entonces, que no era el que se viera un dinosaurio nadando, sino que nosotros veíamos el reflejo de una era ya pasada. Entonces, por instantes, se ionizaba y arrojaba una imagen de ese momento de hace, por ejemplo, 150 millones de años, lo cual está muy mafufo. Todavía creo más que sea el dinosaurio. Sí, esa mamada. Claro. Oye, claro, yo recuerdo, aunque LeBron, yo recuerdo en los 80s la revista de Muy Interesante, y en múltiples ocasiones mencionaron a este animal. También la revista Time, la revista Life, también sacaba fotografías de este tipo de seres. Y bueno, pues era emocionantísimo en aquellos años, oye, considerar que existía un animal extraordinario. Dalles le dedicó muchas páginas en selecciones, así es. Fíjate, incluso que... hay relatos de gente que vio que vio a un animal de alguna manera desplazarse o arrastrarse en las inmediaciones del fuera del agua, fuera del agua, en las inmediaciones del lago. y quedó totalmente impactado y fue y se metió al agua el animal. Esas ¿no? características. Dice uno, bueno, pues hasta dónde, ¿no? Mira, el monstruo del Loch Ness. Por eso digo. No, no. Focus, tétanos. Ahora creemos que es un. ¿Quieres que les conecte el micrófono, Oscar? Sí, por favor, no. Está muy necio, está muy necio, güey. Ya. Se le subió el pastel. ¿Quieres? La creencia que es un plesiosaurio, no descubrieron el plesiosaurio cuando ya existía el monstruo del lago Ness. Interesante. Ojo, o sea, es fácil que el semimogul, o sea, el sangre sucia sangre que sucia. Cree que tiene conocimiento y diga, ay, o sea, nomás porque ya hay dinosaurios, ahora dicen que ya los vieron. No, señor. Es al revés, güey. Ya había avistamientos del monstruo del Loch Ness y la descripción antes de que se fuera descubierto el plesiosaurio. Así es. Tampoco era obra y gracia de ellos mismos. También en ese lugar, así como los Merrow y los Trolls, también tenían su propio elemental, los Kelpie. Uh-huh. Los Kelpie son los caballos uh-huh. de agua. Y luego los Kelpies son los buenos y Nukelabi el malo. Pero los pinches Kelpies ahogaban, matan y devoran personas, güey. Y eran los buenos. Sí, o sea, el folclore celta sí, sí. estaba maníaco. Sí, sí, sí. El Nukelabi, pues es. Ya en un momento, cuando hablemos de otras deidades, lo mencionaré. Pero los Kelpies. En la película de. Mi mascota es un monstruo, no sé cómo se llama. Es chiquito, ya ves que el monstruo del lago Ness sí. aparece más pequeño de como lo concebimos, ajá. porque es un kelpie, no es un plesiosaurio. Uh-huh. El plesiosaurio mide sobre 12 o 15 metros, el elasmosaurio unos 15 o 17 metros, y los primeros avistamientos en del Loch Ness era de una criatura de más de 25 metros de longitud, o por lo menos 25 metros. Tenía una joroba pronunciada, uh-huh. Una aleta dorsal, y podía salir del lago porque la primera vez que se describe muerde con curiosidad un farol. Uh-huh. Y dice la señora que lo vio la persona, era una mujer anciana, que vio cómo descendió la cabeza y agitó el poste con el farol. De ahí se tuvieron muchos avistamientos y por mucho tiempo se descubrió como una criatura casi anfibia con esa joroba pronunciada, uh-huh. con esas aletas y las patas más parecían de salamandra. O de rana que las aletas con lo que lo concebimos hoy. Romulares. No es sino cuando se descubrió el plesiosaurio que el tamaño y la concepción dicen, de la bestia. Ah, pues embona la medida. Exactamente. Cabrón, o sea, y no lo cambiaron. Sí, nos pusieron un plesiosaurio y ya. Sí, pero ya cuando hacen la maquetita esta que se ve en las supuestas fotos y todo, ya era la concepción del plesiosaurio. Sí. Pero originalmente, el monstruo de Loch Ness era descomunalmente grande, ¿no? Ese estaba chidotote. De ahí me voy a ir. Ahora del agua al cielo de nuevo, uh-huh. también con uno que es muy similar, el mendigo viejo pajarracón, desde aquí con los nahuales, porque ese también pertenece más a los elementales, hasta el hombre polilla, Mothman. Y el diablo de Jersey, demonio de Jersey, ahí en África otro maníaco, nada más que ese sí me voy a ahorrar descripciones, Popobawa. Ay, ese no lo conozco. Ya es que muchas veces es un mendigo pajarracón cíclope. Entonces, por lo de cíclope tal, burero. Sí, sí, sí. Básicamente es un hombre murciélago muy parecido al diablo de Jersey. Mm. O algo similar al Mothman de aquí, que es el que voy a contar. Y tiene una característica tenebrosa: Popobawa mata, devora, descuartiza. Pero él se enoja si lo niegan. Ya. Entonces, la gente prefiere decir que cree en él. Porque todos los que lo han negado han sido atacados y muertos por él. Hay el video de donde toman a Popobawa. Ese existe, pero creemos que es una especie de zorro volador que no ha sido clasificado, de por lo menos un metro y medio de envergadura. Entonces, ¿un zorro volador? Un zorro volador, sí, un de los murciélagos más grandes del mundo, uh-huh. de los que son frugívoros, sí, sí. de un metro y medio aproximadamente de envergadura y de hábitos nocturnos, porque los zorros voladores son diurnos o crepusculares. Sí. Lo que es curioso aquí es lo siguiente. En Tiempo y Espacio, y en los 90s, había platicado yo en el noticiario chafa de aquí de la ciudad. Ahí están los amigos de Terrones. Está mi amiga. Sí, saludos, Verónica Terrones. Saludos a mi compañerita. Por tu espontaneidad y creatividad en tus diágalos. Que negué muchas veces. Bien, dieron la noticia de que hay por la cuadra del ferrocarril. Desde luego, pues ya el ferrocarril ya no funciona con pasaje. Como debe de ser. Se quedaron muchos vagones abandonados y es una zona muy grande, muy amplia, con algunos eucaliptos. Y se describe que atacó una lechuza de proporciones descomunales y las piernas largas como la de un hombre. Nótese, muy similar a la descripción al Mothman. Sí. Salió en tiempo y espacio la noticia. Estaban las presuntas víctimas y a pesar de que sí tenían aspecto de drogo, lo que sí eran claros eran los tremendos zarpazos que tenía uno de ellos en el cuello y en el pecho. Sí, estaba que se los llevaba la chingada. No hay una, pues menos aquí en la zona urbana, pues no hay una criatura que justifique ese ataque, ni siquiera una suegra enardecida. Porque la zarpa, también depende de la suegra, ¿verdad? Saludos, doña Tara. ¿Ese que estuvo ahí en la zona de la cuadra? En la cuadra, sí, exactamente. Dos días se siguió. Esto fue, si no mal recuerdo, ¿qué sería? En el 99. Quizá un poquito antes. 96. Por ahí así. Sí. Me platica, sin querer, sin que yo mencionara ese antecedente y desde luego sin que lo recordara, porque pues en aquel entonces era un chavo de unos 18, 20 años. De la calle. Y no, eso fue hace como 5 o 6 años. Ya era yo el betarro de los que estaba ahí. Y ahí en un convivio empezó a platicar de que, no manches, es que se burla. No, pues platica, no, y ya le dijeron, es que a mí me gustan todo ese tipo de cuentos. Le dije, sí, platica con confianza. Pues no te garantizo que no me va a burlar, pero por lo menos te escucho, güey. Si me burlé del Iván cuando se cayó, cabrón. Ay, qué pena, cabrón. Y se pone a platicar. Y dice que mientras trabajaba con un tío de él que es plomero, salen de hacer una instalación ya muy noche, suben a la camioneta y que les cayó un pajarote en el cofre. ¡Ah, chingado! A Iván le cayó otro ahorita. Sí, ándale. Entonces dice que se bajaron a ver qué era y que se levantó el monigote. Pues, o sea, cayó así de madrazo. O sea, no los cayó para atacarlos, se cayó el pendejo. Moco, sí, chencha. Sí. Entonces, cuando iban a recoger, se les hizo un pinche lechuzón demasiado grande y que vieron que se incorpora con piernas muy largas y que se levanta ayudado con las manos, como si fuera una persona. Y que sintieron un miedo, pero pues de la chingada, que ya vieron que era normal, que no se trataba nada más de una mendiga lechuzota. Ícaro. Y salieron corriendo, y dice que todavía vieron cuando pisó en el techo y trató de emprender el vuelo y trastabillar un poco para poder alzar el vuelo. Tratabilló, dijo Jimmy. Trastabilló. Mi dicción es perfecta, mugroso. Puede levantar el vuelo, dice, pasó por encima de nosotros y lo vimos. Y dice que era muy, muy grande, con una envergadura de alas de 2 metros y medio, sí, o más, que se queda corto a lo que, a lo que debería de tener. Y luego dijo, pero de veras lo vi. Es que de veras nadie me cree, yo no sé qué es, qué tipo de ave sea, ni qué tipo de lechuza o algo, pero de veras lo vimos. Y le dije, ¿dónde lo viste, güey? Dijo, por Bruno Martínez y Felipe Pescador, es decir, en la estación del ferrocarril. Acá en el centro. En donde se supone que lo habían visto, la cuadra en donde se vio el avistamiento era muy cerca. Me gusta cuando son homogéneas, ya que haya exagerado el tamaño o la visión es otra cosa, pero me gusta también, ¿no? cuando son homogéneas, cuando tienen puntos claves en común, que dices, bueno, ¿por qué describen al diablo de la montaña de la misma manera que el Wendigo, sin presumir que conocen al Wendigo? Ese tipo de cosas son las que siempre me han gustado. Tienen cierta coherencia, ¿verdad? Que son coherentes. Entonces era como una lechuzota, esta bola de monigotones. ¿Cómo? Era como una lechuzota o qué rollo. Una lechuzota. Un nahual. Uh-huh. El hombre lechuza, el hombre polilla, el diablo de Jersey. O si nos vamos allá con el que a veces es cíclope, el popobagua. Ese es otro, güey. Sí. Y este breve recorrido por todos los monstruos, a mí me gustó mucho platicar de estos, como se pudieron. Lo chingón es que, como tú lo mencionaste hace rato, no importa realmente la cultura, cada una tiene sus avistamientos y su relación, a lo mejor fantástica, con ese tipo de seres, ¿no? Algunos lo toman como una deidad, otros como monstruos de los que cuidarse o maldiciones. O la representación del mal o del bien, ¿no? Y muy, muy, muy, muy chingón tema, ni para qué. Fíjate que por ese quedan muchos en el tintero. El Hodag es un bufalote con cara reptiloide o de anfibio, con colmillo sobresaliente, cuernos y una serie de picos como de dragón en toda su espalda. Las patas son cortas como las de un oso y el pelaje es verde. Se presumió que lo habían cazado en 1893. Destruyeron los restos, lo quemaron y nada más quedaron algunas partes de su esqueleto y de los cuernos. Pero se desestimó, o sea, fue un fraude. Y descubrieron que él lo vio y todo. Sin embargo, en Wisconsin, el Hodag es símbolo. Es símbolo de una región. Le hacen esculturas y fotomontajes y todo. Y es parte del folclore. Y ese es de los que sabemos que pues no existe. Igual lo del castor cocodrilo, o la del yacalope, o muchos otros que tienen poco fundamento. En un inicio dije, los muy frikis, bájenle dos rayitas. Es fantástico pensar que hay una bestia indómita que tenga poderes y facultades superiores a todo lo que conocemos y que puede representar un peligro enorme. Pero de eso a pensar que es una cultura y que, ah, mira, este es el clan de hombres bestias. Sí. Le quita todo el encanto y sí, todo el claro. carácter de lo que es un Matas monstruo. El gallo, sí. Entonces, y los que no creen, dejen la puerta abierta. Porque como vimos, algunos monstruos son reales y muchos otros lo pueden ser. Vámonos. Quedaron pendientes, pero bueno, ya habrá una segunda parte, si Candelas así lo quiere, ¿verdad? Ah, bueno. Bien, comentarios sí. finales, Oscar. Chico, un programa. De verdad, no, sí me perdí porque hay muchas cosas que yo no conozco de lo que estaban ustedes hablando. Me pareció interesante descubrir estos animales. Me parece muy interesante ir investigando, ir conociendo más. No me gustó el documental de las sirenas. Me pero. Vale, es cierto. Vale, madre. Exacto, no, es cierto. Pues está interesante todo esto, ¿no? Más quisiera para un segundo tema y para un segundo programa, perdón. Pues probablemente uno de mitológicos o de duendes. Chingón. De puro mitológico. Poca madre. Y bueno, muy, muy agradecido por participar en este programa. Gracias. Lástima, Margarito. Pues sí, como dijo Oscar aquí, queda muy interesante todo esto. Quedan muchos animales todavía que están sin clasificar y de los que hay leyendas por todos lados. Yo estoy seguro de que si alguien sale con algún abuelito, algún viejito de algún rancho, más de una historia pueden traerse. Coméntenla, pónganla ahí en los comentarios, aunque sea trabajo de Jorgirio decir esto. Si alguien tiene su historia acerca de algo así, que compartan, coméntenlo, compártanlo, ¿verdad? Amigos, compártanlo. Ya todo el mundo se trabó, mira, ya todo. Ya... comántalo. Salud. Salud. No somos frutas. Pues estaría muy padre hacer el de seres mitológicos ahora, con toda la cuestión de duendes que hay por todo el mundo. Yo creo que de duendes amerita un solo programa. Y pues, qué chido estar aquí compartiendo con esta bola de frikis. Y, Berna. Deja, acabo de bostezar. Presente. Pues sí, es un tema bastante interesante el conocer todas estas criaturas que, bueno, aunque no están oficialmente aceptadas, reconocidas como algunas. Dice Oscar sin micrófono. Como siempre. Pero sí, es muy, muy interesante de todo este tema. Ya tengo sueño. Pues sí. Falta Iván. Ah, no, sí, ya. Es que yo soy Iván. Efecto calabaza. ¿O cómo lo dices tú? Operación Cenicienta. Operación Cenicienta, sí. Extraordinario tema. Sí lo, o sea, picoteamos mucho. No se profundizó porque, pues, el tiempo ya son las 3 de la mañana, güey. Por ejemplo, se quedó fuera el Chan de la Ferrería de Durango. El de la obrera. El de la obrera. Yo iba a contar la leyenda de la obrera. Pero como tiene carácter elemental, lo dejamos con los duendes. Está nuestro chan ahí en el saltito. Pues hay un chorro de chanes, ¿no? La nutria de... De la Vallacora. De acá, la de la Vallacora, que se está documentado. Sí hay muchos que se quedan de carácter meramente local. Sí estaría padre, como dice que Carlos L. Morales, que comparta si cada quien tiene el suyo. Y sí da para otro, ¿no? Fácilmente. Ojalá que eventualmente sí, ¿no? Canelas no lo agende. Qué bueno que viniste, Carlos L. Morales. Ya porque ya llevaba como 2 semanas leyendo tus dedicatorias acá para el Lord Tuétano. Es correcto. Ahora ya viniste en persona a decirnos tus saludos y siempre serás bienvenido. Bastante agradable tu compañía. Y bueno, adelante, Lord Tuétanos. Ya terminaron las cartas de amor. ¿Ya? Sí, ya. Papi chulo. La verdad no te agüites, mi yo. Ahorita nos vamos. No, la verdad es que es un tema divertido y es, como bien lo mencionaba ahorita Carlos L. Morales, alias El Tachado, muchos en los, sobre todo en los pueblos, son de esas historias del su bestia de Gubadán, región 4, que siempre tienen, o siempre se encuentran, y es divertido escuchar esas anécdotas, ¿no? Entonces, pues bueno, esperamos que les haya agradado el programa. Platiquen, comenten las que ustedes se conocen, y pues bueno, ya vamos aprendiendo. Al final de cuentas, para eso se trata esto. Bueno, pues esta noche nos encontramos. Gran papi. Tuntun, güey, ¿tun? ¿Quién? La voz que asquerra. No somos frutas. Tranquilos, muchachos. Este es solo un programa. Tranquilo, cabo. Carlos L. Morales, el negro que se les va lejos de nuevo. Y también hablando de seres mitológicos, a Erika. Ah, ¿quieres que se cabrone contigo? Tuche. El conde de Duramburgo. Ay, no. El Ivanauta. Y Lord Tuétanos. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós!